Hansela Mátil, estamos dentro, repito, estamos dentro. Bien, chicos, os oigo. Cuando tengáis la información, enviádmela vía email. Yo bajaré los archivos y luego llevaremos las pruebas a la policía. Te oímos alto y claro. Primer obstáculo. ¿Sabes cómo va esto? Creo que no. Tiene que encenderse por algún lado. ¿Has apretado la manzana? No nos rebajemos a la altura de la máquina. Chicos, ¿qué pasa? ¿Habéis encontrado los archivos? Matilda, tenemos problemas. ¿Ya tenéis los archivos? No sé ni cómo son. ¿Qué pinta tienen? Están en el ordenador. ¿Dentro del ordenador? Sí, están ahí dentro, pero no sé qué nombre les habrá puesto. Ya lo tengo. Tienes que conseguirlo. Se nos está agotando el tiempo. Encuéntralos y nos vemos en la presentación. Roger. Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, pues nada, ya se ha acabado el verano, ¿no? Ya hemos dejado atrás esos tiempos de calor, esos tiempos en los que podíamos dedicarnos a jugar un poquito más al ordenador, ir a la playa, ¿no? Yo qué sé, ir al kiosco a ver si encontrábamos una micromanía o una PC-manía un poquito más adelante. Y pues esa vuelta al cole, ¿no? Digamos, esa sensación agridulce, agría por un lado porque tenías que volver a las clases, a los deberes, obligaciones que tienen los pequeños. Y luego, pues por otro lado, es dulce, ¿no? Porque volvías al colegio, podías hablar con los compañeros de clase, ¿no? Además, seguramente estabas un poco aburrido porque no había internet, pues te tenías que joder y si tenías un juego o dos, pues le dabas caña, pero luego ya pues te solías aburrir un poquito. Y yo no sé, Antonio, si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo ya tengo ganas de volver al curro. ¿Tú ya has vuelto? Yo ya he vuelto, yo ya he tenido la enorme suerte de volver al curro. ¡Hijo, qué bien, eh! Hombre, digo la enorme suerte, ¿sabes por qué, no? Las circunstancias son las que son, así que volver al curro siempre es una alegría. Además, en mi caso, pues oye, yo me lo paso muy bien. Tengo un curro divertido, ameno, variado, así que poco se puede pedir. Y bueno, has dicho volumen 6, ¿no, Javi? Sí, sí, 6 numeritos ya. Pues eso, te vamos a tener que decir la del colesterol, poca broma, ¿eh? Medio año, coño, cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Vale, sí, han sido 6 meses, de los cuales 4 hemos estado metidos en casa. Pero, coño, medio añito, tío. Cunde mucho. Además, parece mentira, pero estamos grabando el volumen de septiembre con cosas que ya teníamos medio grabadas en julio. Y en medio de agosto ya tenemos cosas para el mes que viene muy, muy ricas, muy interesantes, que bueno, que de momento no nos vamos a comentar lo que es, pero la verdad es que al hacer un programa mensual parecía que el tema del MS2 no daba para... O sea, no daba de sí, pero sí, sí que da, sí. E incluso he estado tentado de intentar hacer 2 podcasts al mes, pero no, porque luego me vengo arriba y viene la jornada laboral, el ir a llevar niños al colegio, actividades extraescolares y tal, y luego pues no se puede mantener el ritmo, porque el tiempo es el que es limitado. Entonces ya me voy frenando yo a mí mismo, pero que la verdad es que muy bien, muy bien. No sé, yo qué sé, no sé a la gente si le interesarán los temas que estamos tratando, pero yo con cada una de las entrevistas con desarrolladores y programadores de MS2, pues me lo paso genial. Bueno, hombre, yo creo que la gente... Bueno, mira, hoy fíjate, te voy a... Sabes que yo soy ya tiendo abuelo cebolleta, ¿no? Hombre, que si no lo salpimento todo con unas cuantas anécdotas, pues parece que no soy yo. Precisamente hoy estaba hablando con mi niño, que ahora, por supuesto, quiere hacerse streamer, ¿no? Hombre, hasta bien. Hace dos... Hombre, cómo no. pero él me decía que él quiere editar sus vídeos y que queden chulos y... Porque, claro, está muy acostumbrado, supongo que los tuyos también, a verme a mí trasteando con el ordenador y con las líneas de tiempo y los dibujos de las ondas, ¿no? Nosotros siempre estamos editando algo, normalmente en audio, también hemos hecho nuestros pinitos en vídeo, pero él está acostumbrado a verme o bien con Audacity abierto, en fin. Y él quiere editar y quiere hacerlo chulo, quiere hacerlo bonito y tal. Evidentemente, mi consejo de padre ha sido, mira, nene, Javi y yo grabamos MS2 Club. A mí me supone poco, porque yo básicamente voy allí con un temita medio cogido con alfileres, pero para Javi es un curro. Javi se tira un mes entero que sí, escribiendo artículos, buscando información, buscando gente a la que entrevistar, haciendo esas entrevistas, editándolas, tal. Y bueno, MS2 Club va bien. Es un programita de nicho, ya lo sabemos, pero tiene oyentes muy fieles y lo serán siempre, porque todos sabemos cómo funciona este mundillo, pero tiene una cantidad de horas de curro bestial encima. Y otra de las cosas que hacemos nosotros habitualmente, nene, es que quedamos, grabamos una conversación por Skype, a eso lo llamamos dogma, lo subimos al momento, no preparamos nada, soltamos 4 chorradas, 4 paridas, y te aseguro que algún dogma tendrá más descargas y más escuchas que un MS2 Club. O sea, ¿quieres ser un streamer? Me parece cojonudo. ¿Quieres hacerlo bien? Me parece genial. Pero, por Dios, no lo hagas buscando el éxito, ¿eh? No porque te vas a frustrar muchísimo, que el éxito nadie sabe de dónde viene, pero por desgracia vivimos en unos tiempos en los que no viene de un trabajo currado y bien hecho. Hombre, de otras cosas. Sí que hay youtubers que me consta que se lo curran mucho y que tienen contenido muy interesante. La lástima es la mía, ¿no? De no tener tiempo para disfrutar de todo ese contenido que se genera. Lo que comentas es cierto. O sea, si tú estás intentando hacer un podcast para triunfar, hombre, nosotros ya lo dejamos claro, ¿no? MS2 Club. Es que con esto no lo vas a vetar. Que me dices Xbox Club, ¿no? O PlayStation Club. Pues sí, ¿no? Ahí sí que a lo mejor tienes un mercado objetivo, pero es que nosotros... Bueno, ya sabemos a lo que vamos. A pasárnoslo bien. Pues yo que sé, a jugar esos juegos que a lo mejor en su día no te dio tiempo. O a volver a jugar a juegos. O descubrir cosas de tu sistema operativo pues que te hace ilusión. Pero que no, esto no está hecho para triunfar. De hecho, todos los podcasts que hacemos en la Chus, porque el MS2 Club es uno de ellos, o sea, en la Chus tenemos varios podcasts, está Rigor y Criterio, que hablamos de un tema o varios temas cada programa, que no tienen por qué ser, digamos, de videojuegos, sino que pueden ser de películas o de cómic o de lo que sea, o de la vida real. Y tenemos pues el Enmazmorrados, que ahora mismo hay un número, un podcast que se ha entrevistado a Fer Ergón, que ya lo pudisteis escuchar aquí el número pasado, ¿no? Y que es un fenómeno, ¿no? El de Maníacos del Calabozo de la Micromanía, y que esperamos tenerlo también aquí en MS2 Club. Yo qué sé, es que tenemos muchos podcasts diferentes y todos son para pasar el rato y pasárnoslo bien, de cosas que nos apasionan. Es que si realmente lo que estás viendo es las descargas que tienes y tal, pues o te frustras o yo qué sé, o acabas picándote con el resto de la competencia, entre comillas, es que no sé, no vale la pena. Sí, no, efectivamente, es que cuando ha dicho competencia lo has dejado claro, acabas convirtiendo pues lo que tiene que ser una afición compartida en una competencia absurda entre cuatro, porque es que somos cuatro. A mí siempre me gusta dejar claro estos números. Somos cuatro, somos siempre los mismos, estamos los mismos en las mismas listas de Twitter, en los mismos grupos de Telegram, somos los que comentamos los mismos podcasts y los que comentamos los mismos canales de YouTube. Somos cuatro, y cada vez, por desgracia, seremos menos. Por lo que sea, sí, por lo que sea. En fin, así que vamos a llevarnos bien, que ojo, que en eso hemos caído todos, en picarnos, en querer ser más que el vecino, en decir, leche, este me ha copiado la idea a mí, en esas tonterías hemos caído todos, pero ya vamos madurando, ¿no, Javi? Ya somos gente seria. Ahora sí, ahora sí. Yo ahora veo gente, pues yo qué sé, pones un tuit de Alcachofa Soft, y ves que hay alguien jugando al sulfato atómico de repente, y joder, pues te hace ilusión, coño, pues la verdad es que sí, que compartamos los juegos. Y si esa persona puede venir al programa a hablar de su juego, porque esto es un club abierto a quien sea, ¿vale? A venir a hablar de tu juego, o de un programa que te gustaba, yo qué sé. Eras un fanático del WordStar. Oye, pues sin problema, vente aquí a hablar del WordStar, que esta es tu casa. O sea, no tenemos ningún problema, al revés, nos alegramos de que se hable de cosas que nos gusten. Efectivamente, y esto lo hacemos para divertirnos, para pasarlo bien, en fin, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte. Eso, y bueno, yo creo que ha quedado una intro bastante larga, así que vamos un poquito a nuestro autoexec.bat, vamos a cargar aquí el listado de hoy. Autoexec.bat. Pues bueno, el tema de juegos, tenemos Indiana Jones y la última cruzada, pero el bueno, la aventura gráfica. Si el mes pasado tuvimos a Joan Boluda hablando del Fate of Atlantis, pues hoy tenemos a Antonio, que se ha pasado con su hijo este Indiana Jones y la última cruzada, o que ha estado jugando con su hijo, la verdad es que siempre hace mucha ilusión. En software tenemos desarrollo de videojuegos de MS-DOS, también os aviso de que habrá bastante amiga, por parte de Tony Gálvez y Antonio Ruiz. Y luego Antonio Lozano nos trae ese software, ¿no?, que a lo mejor no ponías en la etiqueta de ese disquete lo que había dentro, ¿no? Ese software así un poquito íntimo que te guardabas para ti y que solo ponías cuando estabas solo en casa. No sé, a mí me has dejado como nota Mandy y otro software calentor. No sé qué será eso del Mandy, a ver. Y en hardware tenemos el primer PC de IBM. Vamos a ver cuáles eran las características de este primer PC, ya que tuvimos a Vampirro en el último número, bueno, el último volumen, hablando de los clónicos, y más gente nos ha pedido pues un poquito de historia del PC y del MS-DOS. Pues nada, adelante un poquito, pues ver de dónde partió este primer PC. Después, en el servicio técnico, pues Antonio tendrá unas dudas, unas consultas que intentará solventar de la mejor manera posible. Y en el redmi.txt, que es vuestra sección de comentarios, pues leeremos los comentarios que nos habéis tenido pues a bien dejar en nuestra página web, en iVoox y no sé si en Twitter, no sé, en principio en la página web y en iVoox. Adelante, programa. Juegos. Tú ya sé que todo lo que haces lo sueles hacer en familia, o sea, tú te pusiste a hacer ejercicio y embargaste a toda la familia, ¿no? Ahí en esa pasión por el ejercicio, y tú te pones a jugar a juegos retro, te pones a jugar a un juego tan bueno como Indiana Jones y la última cruzada, y has engañado a tu hijo, ¿no? Para jugar, o era él que pasaba por ahí y decía, papá, esto tan chulo que es. Pues hombre, mira, me alegro que me hayas planteado la pregunta de esa manera y que me hayas sacado el tema del ejercicio. Porque yo, bueno, sí, tiendo a hacerlo todo en familia, pero desde luego hace años que ya descubrí un error que ya había cometido. Cuando tuve mi niño, yo quería compartir rápidamente con él pues todas las cosas que a mí me habían hecho feliz de niño, ¿no? Yo creo que eso es lo normal, nos pasa a todos los padres. Algunos psicólogos dicen que es que tratamos de vivir nuestra vida a través de nuestros hijos, ¿no? Porque según nos acercamos a la vejez, pues queremos vivir las experiencias que no tuvimos la suerte de vivir. En fin, no, yo no me voy a meter en esos temas tan psicológicos. Yo simplemente voy a decir que bueno, que sí, que efectivamente yo quise ponerle los Goonies a mi niño, quise que jugara conmigo al Spectrum, quise que hiciera una serie de cosas a mi niño y luego posteriormente a mi niña, ¿no? Lo menciono más a él, pues bueno, porque nació antes, tres ¿no? años antes. Y el pobretico pues le tocó ser el campo de pruebas, ¿no? La madre me decía, te estás acelerando, déjalo, es muy pronto para que vea esta peli, es muy pronto para que juegue este juego. Por supuesto, una cosa que también aprendí en mi matrimonio es que la madre siempre tiene razón. Siempre. Diga lo que diga. Siempre tiene razón. Por lo menos yo jamás me atreveré a afirmar lo contrario. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Yo en mi casa tengo la última palabra siempre. O sea, es sí, cariño, sí. Lo que tú digas. Siempre tengo yo la última palabra. Así es, pues en la mía pasa más o menos lo mismo. Entonces el caso es que con eso pues aprendí. Entonces cuando empecé con el deporte nunca le dije ponte conmigo a hacer deporte, no, simplemente yo me ponía a hacer deporte y por imitación los niños tienden a hacer lo que hacen los padres. Por eso creo que es tan importante el ejemplo, ¿no? Me estoy imaginando a esa rata de la maestra de los Tortugas Ninja, ¿no? Imitando al maestro de karate. ¿Quieres decir que es lo mismo? O sea, que están ahí en el comedor viendo Pokémon, ¿no? Y te ven a ti haciendo ejercicio y dicen, voy a hacer lo que hace mi padre. Por lo que sea, sabes que hemos pasado unos meses metidos en casa. En casa, ¿no? Y eso hace que a las 7 de la tarde, cuando yo me pongo todos los días con mis ejercicios, a colgarme de mi barra, mis flexiones, mis historias, pues esté toda la familia dando vueltas por ahí porque yo vivo en un piso, ¿no? Vale. O sea, no tienen la opción de irse al ala oeste de la casa, ¿no? Y no verme. Total, que aunque solo sea por imitación, por aburrimiento o por lo que sea, pues papá, ¿me puedo poner contigo? Ponte. Pues sí, y una de las cosas que hacemos con los niños, evidentemente, también aparte del deporte y de tratar de ser el mejor ejemplo para ellos, es ver pelis. Hemos visto todas estas series de, creo que lo he comentado contigo, Javi, todas estas series de fantasías distópicas que les mola mucho ese rollo, estas pelis que les llaman Young Adult, que si El Corredor del Laberinto, que si Los Juegos del Hambre, por supuesto, que si Insurgente, Divergente, Impertinente y todas estas. Y llegó un punto en el que yo le dije, bueno, tenemos que ver Indie, no tiene nada que ver, pero bueno, por ver una serie de películas de aventura. Lo puse incluso por Twitter, te acordarás que dije que las estaba viendo con los niños, evidentemente salieron los talibanes, la cuarta, no les pongan la cuarta, no les hagas esto. No, pero es que además pusiste su puntuación, o sea, la puntuación de tus hijos, las que más les había gustado. Claro, luego eso no es cosa mía, ¿eh? Eso es cosa de ellos, sobre todo de mi chico. Antonio tiene la costumbre de, no sé por qué, le encantan los rankings. Ah, vale. O sea, este será un bloguero maravilloso el día de mañana. Con sus top 10. ¿Te ha gustado la peli, papi? Sí, pero más o menos que... Joder, es que bueno, el top 10 posiciona mucho en SEO, tío. El caso es que, bueno, sí, efectivamente puse el top y como yo ya esperaba, no es que sea muy listo, pero creo que no sorprendo a nadie, pues una de sus favoritas fue La Calavera de Cristal, ¿no? Porque es más actual, porque tiene, aunque se diga que está rodada por Spielberg y que es como las antiguas, evidentemente no es como las antiguas, ni tiene la fotografía de las antiguas, ni el ritmo de las antiguas, y no estoy hablando de extraterrestres, ¿no? No es como las antiguas, pero no, una peli no. de aventuras, pues para mi gusto, impecable. A ver, lo que pasa con La Calavera de Cristal es que tiene un ritmo más moderno. Es como un Fast and the Furious. Es que no, nunca para. Efectivamente, nunca para, nunca para. No para. Y eso pues para los chavales. Fíjate que de las que menos le gusta es el Arca Perdida. Es que el Arca Perdida... Porque es más lenta. También es de las que menos me gustan a mí. Precisamente porque toda la excavación en el desierto y tal es bastante... Ese trocito es bastante rollo película coreana, ¿no? Que te paran ahí un poco la historia y luego ya sigue. Claro, pues eso mismo les pasa a ellos, ¿no? El caso es que terminamos de ver las pelis y yo, sin decir nada, con mi colección de Bob, ya te he hablado algunas veces de ella, Best of the Best, esa selección de juegos, también incluye una selección de Scum en la Raspberry Pi, pues me puse una noche en el salón a jugar La Última Cruzada. Evidentemente, los niños pasaron por allí. ¿Esto qué es, papi? ¿La última cruzada? No les pilla de nueva. Saben lo que es una aventura gráfica porque ya se han pasado conmigo en el tablet del Monkey Island y tal, ¿no? Y lo que me sorprendió es que mi niña también se sentó con nosotros y también iba siguiendo la historia con interés. Y más aún, porque yo siempre soy de los que digo que los juegos retro están muy bien si los niños no tienen otra cosa. Pero ponles un Fortnite y a tomar por culo el... O sea, si no tienen otra cosa, un juego es un juego. Lo mismo da que sea un Jetpack, que sea un Tetris, que sea un... Lo que sea, ¿no? Un Doom, lo que sea. Es un juego. Vamos a jugar, vamos a pasarlo bien porque, oye, hay que divertirse. Ahora, si tienen la opción de elegir, yo arranco mi Play 4 y que le den por saco a toda esta mierda que me estás enseñando, papá. Y los entiendo. Y tienen razón. Sin embargo... Más de una noche me han sorprendido diciendo, bueno, ¿qué hacemos esta noche? ¿Queréis ver una peli? ¿Queréis ver un capítulo de V? Estamos viendo V, Javi, ya lo sabes. ¿Estáis viendo V? ¿Qué? Muy sí, bien. Sí, estamos viendo V. Yo estoy viendo Corrupción en Miami, tío. Joder. Pero yo no hago sufrir a mi familia esa serie. He de decirte que lo de V no ha sido cosa mía, ¿eh? Ha sido cosa de mi mujer, que le encantaba la serie y ha querido verla con los chavales. Y bueno, oye, se lo están pasando bien. La verdad es que se lo están pasando bien. Aunque sea por diferentes razones, ¿no? Por reírse de esos efectos especiales y tal. Pero bueno, estamos viendo V. Digo, ¿vemos un capítulo de V? No, papi, vamos a seguir con Indie. Oh, no, papi, tenemos que seguir... No, pero la alternativa no es estrictamente V, Javi. La alternativa es que os apetece. Vemos una peli en familia, jugamos un juego de mesa. No, vamos a seguir con Indie. Venga, papá, que llevo 3 días dándole vuelta a la cabeza a la puñetera botella de vino y eso nos lo tenemos que pasar. O sea que sí, se han llegado a enganchar al juego. Y yo quería traer el juego, evidentemente no para hablar de Indie y la última cruzada. Yo creo que no se ha dicho de ese juego ya. O sea, los que nos escuchan a nosotros no somos Netflix con este documental, ¿no? Que están haciendo ahora. ¿Cómo se llama? High Score. Nosotros no tenemos ese alcance, no tenemos que hablar de un juego para que le llegue a las masas que no han escuchado hablar de él. El que escucha MS2 Club es oyente de nicho. Se ha pasado por activa y por pasiva Indiana Jones y la última cruzada 1000 veces. No le vamos a contar nada que no sepa. No le vamos a decir nada de la ficha técnica que no sepa. Ni le vamos a contar una anécdota que no haya oído ya 1000 veces. Pero a mí tú sabes que la parte de los juegos que me interesan es... Vale, sí, el juego es cojonudo, el juego marcó un hito, el juego era genial, el juego tal. Pero el juego sigue siendo divertido a fecha de hoy, sigue siendo válido. Oye, tú sabes que eso siempre me ha interesado. Tom Selleck estuvo a punto de ser Indiana Jones, ¿no? No me jodas. Sí, sí. Es un Tom Selleck sin bigote, supongo. Espero que sí. Y luego resulta que además las ardillas Chip y Chop, ¿no? Pues una es Magnum, ¿no? Ese Tom Selleck vestido de Magnum. Y la otra es Indiana Jones. No te habías dado cuenta de eso, ¿eh? Bueno, no, ya hemos dejado la cuñada. El cuñadismo de hoy. No lo había escuchado nunca. Pues por eso lo que más me interesa a mí del juego... Bueno, el juego sigue siendo divertidísimo a fecha de hoy. A ver, te voy a decir una cosa. Los gráficos de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, a ver, son indiscutiblemente mejores, ¿vale? Intentaron hacer, pues, adaptar la resolución más grande, etcétera, pero tiene un encanto. Ese pixel art, bueno, ese art de Indiana Jones y la última cruzada, que no lo tiene el otro indie, porque el otro indie se queda entre digamos, el pixel art y una resolución de dibujos animados que no llega. Pero este no, este es pixel art a tope, tío, este me encanta. Bueno, yo creo que el indie, el And the Fate of Atlantis, juega mucho con las paletas. Y son paletas muy grises, muy sepias, muy... No sé por qué yo cuando pienso en Indiana Jones and the Fate of Atlantis, yo pienso en grises. Son grises, tonos de tierra, tonos marrones, o sea, trata de ser un poquito más... No realista ni fotorrealista, ¿no? Pero sí da un aspecto un poquito más moderno, quizás. Y el indie clásico, bueno, el indie y la última cruzada, para mí, visualmente, sí, es un juego, es un pixel art, aunque en la época era simplemente un pixel, ¿no? Sí, sí. Pero con sus buenos contrastes de colores, tal. Estamos jugando la versión de FM Town, porque, digamos, sí, pero más que nada porque es la que viene en esa colección. Vale. Sabes vale. Que la versión en VGA 256 colores y con sonido chachi ya fue la versión en CD. De MS2 puro, ya es la versión de CD, y supongo que para este tipo de colecciones pues tiran de la FM Towns, que suena muy bien, que se ve muy bien. De hecho, si no me equivoco, los gráficos son tal cual. O sea, los gráficos de 256 colores que utiliza la versión Enhanced de MS-DOS ya son los de FM Towns. El juego se ve muy bien, también mola mucho porque se ve la evolución de la interfaz, de la aventura gráfica. Hay un montón de verbos que sobran, hay un montón de verbos que no tienen sentido, y sobre todo te das cuenta cuando juegas con pad, que quiera que no, es el control del cursor siempre es un poquito más complicado, y ese doble clic, no sé si te acuerdas, o sea, tú tenías que construir la frase y confirmar la ejecución de la orden, o bien pulsando en la última palabra de la frase, o bien pulsando en el objeto de la pantalla que sea. O sea, abrir puerta. Tú ves ya escrito abrir puerta, pero para que se ejecute el abrir puerta tienes que hacer otro clic en la frase, ¿no? Pues esos son pequeños detallitos de usabilidad que lo hacen un poquito molesto, sobre todo cuando estás jugando con pad. El verbo mirar. No, el verbo mirar, no, el qué es. ¿Te acuerdas del qué es? El look, ¿no? No, es el qué es. Bueno, ya, pero es que estoy viendo las capturas. Yo es que el año pasado sí que jugué al Indie, el Indiana Jones y la Última Cruzada. De hecho, intenté jugar un rato con mi hijo. Lo que pasa es que nos quedamos en las catacumbas ahí atascados. Pero aquí estoy viendo las capturas en inglés y claro, o sea, es look, que sí, es mirar, claro. No, pero hay un verbo que tú seleccionas. Ah, bueno, no, al lado de look, what is. Sí, sí, correcto. Efectivamente. Coño, y básicamente eso es un look, ¿no? Es un pixel hunting. Sí. O sea, cuando tú tienes pulsado el what is o el qué es, puedes ir dando. El cursor sí te muestra el nombre de los artículos interaccionables en pantalla sin necesidad de hacer clic. Sí, que haces un rastreo por pantalla a ver qué es lo que puedes toquetear por ahí, a ver qué hay, ¿no? Es absurdo que tú tengas que pulsar un qué es y luego repasar el ratón. Lo ideal es que, bueno, pues como funcionan las aventuras, como ya funcionaban a partir de la siguiente, ¿no? O sea, evidentemente si estás pasando el ratón por la pantalla, sí. Tú quieres ver si hay algo con lo que puedas interaccionar, pues porque te muestra el nombre, ¿no? Pero es absurdo tener que marcar ese verbo, sí. Ponerte en modo descubrimiento y rastrear la pantalla, ¿no? Pues bueno, eso. Espérate un segundito, porque tú dices que no hay nada que comentar de este juego, pero yo creo que sí. Por ejemplo, yo no lo sabía, pero a ver, sí que sabía que Maniac Mansion es el primer juego de Lucas que utiliza el Scum, más que nada porque es la utilidad de motor, sí, de scripting para Maniac Mansion, o sea, está cristalino, ¿vale? El Zack McCracken también lo usó, pero mientras Ron Gilbert y David Fox estaban ahí, dale que te pego al Monkey Island, pues les encargaron que sacasen este Indiana Jones y tuvieron que aparcar el Monkey Island y ponerse con este Indiana Jones. Seguramente aquí es cuando Ron Gilbert o lo tenía a medias la evolución de este motor, o se dio cuenta de que lo que dices tú, que hay cosas que eran redundantes, y luego ya en el Monkey Island pues ya lo refinó y lo quitó. O sea, este encender, apagar, empujar, hombre, empujar y tirar, abrir y cerrar, claro, es que todo esto puedes usarlo, use, ¿no? Puedes utilizar el verbo use y ya está. Fin. Claro, y cuando la interfaz fue evolucionando, pues simplemente a ese cursor, ¿no? Que cambiaba de forma, o la mano, el ojo, eso mismo que hacía ya Sierra, o por lo menos que, bueno, todos, yo creo que tanto Sierra como Lucas, como las demás compañías pequeñas, tendieron a lo mismo, ¿no? A simplificar. Control, claro, cada vez más minimalista, al fin y al cabo, usar con una puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Frotarte con la puerta o darte cabezazo? Evidentemente abrirla, ¿no? Bueno, pero es el paso de esa aventura conversacional, ¿no? En la que tenías tú que escribir los verbos, a esta aventura gráfica en la que tenías los verbos y los objetos no los tenías que escribir porque estaban en pantalla o en tu inventario. Y el paso lógico, pues claro, luego es quitar los verbos, ¿no? Porque esa aventura gráfica ya te sobraba. Ya no, ya, la parte conversacional, digamos, ya solo se quedaba para diálogos. Eso está. Claro, no, por supuesto. Y además es que mola muchísimo, ya digo que yo creo que esa sí puede ser una manera también de ir despertando el interés, ¿no? Con los chavales me refiero. Mola mucho ver esa evolución tan evidente. O sea, si has jugado una aventura conversacional, has pasado por esa interfaz de los primeros King Quest. O el primer Larry en el que, bueno, sí, tenías gráficos, pero las órdenes las seguías dando por escrito. Ese y movías el personaje con los cursores. Con cursores, todavía. Sí. O sea, es cierto que vas viendo esa evolución, vas viendo ese tipo de intentos y tal. Y sin embargo, lo que pasa es que lo que me llama la atención es que vemos en La Última Cruzada Y casi ya la consideramos, bueno, ya la primera, bueno, no la primera, ¿no? Yo sé que tú eres muy fan del Maniac Mansion. Pero ya la última cruzada es casi como, ya es una aventura gráfica madura. Y no. O sea, sí lo es, por supuesto, y es jugable, y es 100% jugable, y esos verbos no molestan. Pero te das cuenta que había mucho que evolucionar todavía, y no en cuestión de gráficos y sonido. También me ha sorprendido el tema de las peleas. Uh-huh. Me ha sorprendido porque a mi niño no lo ve mal, bueno, o sea, no le molesta, que... o sea, esa percepción que teníamos nosotros, bueno, la hemos comentado, ¿no?, en 50.000 programas, o lo hemos oído en 50.000 podcasts, esa parte sobraba, esa no parte sobraba, el tema es, a ver, yo soy amante de Lucas a muerte, ¿vale? Pero claro, yo también entiendo pues que esto es una peli de indie y aquí tiene que haber acción, y lo que no quería yo era morir como en las aventuras de Sierra. Entonces, estas muertes que te podías encontrar por el camino en los juegos de Indiana Jones, tanto en el 1 como en el 2, claro, te puteaban, pero es que tú ya veías al monigote enemigo acercándose. O sea, tú podías grabar la partida en cualquier momento. No es como en un Larry que te vas al callejón y te apuñalan, o cruzas la calle y te atropellan sin posibilidad de salvar partida. Aquí ya lo veías tú, claro, oye, este me va a atropellar, o sea, este me va a pegar, pues guardo la partida... Y si lo venzo, pues sigo la partida o lo vuelvo a grabar por si acaso, ¿sabes? Y si no, recupero. O sea, el temor que teníamos era que esto se convirtiese en un juego de Sierra, pero a mí no me sobra, ¿por qué no? No, pero por lo menos, ya te digo, yo la última vez que la jugué fue hace un porrón de años, pero yo sí recordaba, o sí, yo mismo lo he dicho muchísimas veces, digo, sobran porque esto es una aventura gráfica y no tiene sentido una fase tipo arcade... y tan mal implementada y tal, pero es que no está mal implementada, o sea, evidentemente no es un Street Fighter, no lo necesita, pero esas peleas pueden estar bastante entretenidas, o sea, están bastante bien resueltas, tienes diferentes tipos de enemigos, tienes que ir jugando con los golpes y las protecciones a diferentes alturas, o sea, que están bien. No, y una cosa buena, que es que te crea tensión, porque claro, tú en un juego de Lucas estás relajado, pues dices, no me puedo haber dejado un objeto en otra pantalla que necesite ahora, porque si no, no estaría aquí. No me puede matar nada sin que yo lo sepa. O sea, tú estás relajado en una aventura gráfica de Lucas. Hasta que viene un combate, y eso es una cosa que pues puedes tener mala suerte, sí, sí, y perderlo. Es verdad que te genera un poquito de tensión, pero ya digo que técnicamente están bien resueltos. Y bueno, en fin, digamos que han aprobado el corte. Los niños lo han aprobado. Dicen, no, pues las peleas no están mal. Claro. Luego hablamos mucho del Fate of Atlantis, de las tres maneras de resolver la aventura, ¿no? Uh-huh. Joder, pero es que aquí también te encuentras variaciones y te encuentras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el pase, no sé si recuerdas que podías conseguir un pase en el castillo de Greenwood que luego te permitía pasar por los diferentes controles de carretera cuando vas en el sidecar. Sí. Uh-huh. Si no encuentras ese pase, aquello se convierte en la travesía del infierno, pero lo puedes conseguir. A base de puñetazos, o sea, puedes pasar, bueno, todos los controles de carretera, hostias. ¿Eso no era cuando le dabas el libro, el Santo Grial, el diario del Grial a Hitler y te lo firmaba, que también te servía de pase? Es que, ojo, que yo no me la acabé. Bueno, es que yo acabé hace mucho tiempo. No he llegado a Hitler todavía. Yo he encontrado un pase en un archivador que hay en el castillo de Greenwood, un pase blanco. Ajá. Y te permite pasar por los diferentes controles de carretera. Vale. Hasta llegar a Berlín, supongo, no he llegado todavía. Digamos que ese ha sido nuestro último gran logro. Después de pasar los puzzles de las catacumbas, que molan mucho, porque a los niños les han molado muchísimo eso de consultar los diferentes diagramas del diario del Dr. Jones y luego adaptar, o sea, interpretar ese diagrama en lo que están viendo en pantalla, ¿no? Eso de tener que tocar esas notas musicales con las calaveras, tan de los Goonies, leche, con las calaveras para abrir la puerta donde está el caballero con su escudo y tal. O sea, es que tiene un montón de puzzles muy bien trabajados, de maneras alternativas de pasar por, bueno, te puedes liar a puñetazos directamente con cualquier tío que te encuentras en el castillo, ¿no? Pero también los puedes tratar de convencer. También tienes uno al que tienes que emborrachar antes de liarte a hostias con él, porque así, para que sea más fácil. Porque si no, no hay manera de ganarle. O sea, tiene un montón de truquitos que la verdad que te tienen la cabeza funcionando. Y bueno, lo que es una aventura gráfica, pues bueno. Bueno, pero es que tenías... Como todos sabemos que es, ¿no? Sí, es una maravilla. Pero es que no tenías a Ron Gilbert delante. Es que tenías a Ron Gilbert, tenías a David Fox y tenías a Noah Hallstein. Que Noah Hallstein es el que se encargó de la de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Pero hay que recordar que el tío era guionista. O sea, que el tío pues entendía de digamos, lo que tenía que tener una buena historia. Y por lo que comentan en alguna entrevista que he leído por ahí, este, pues David Fox, el bueno de David Fox, el bigotazos de David Fox, que yo me lo imagino en los 80, pero como un actor porno, por ese pedazo de bigote que tiene el tío. No, la verdad es que el tío es un bonachón, muy buena gente. Y es el que hacía de pegamento un poco entre Ron, que ese sí que debe tener un carácter... Ron Gilbert, yo creo, es un poco especial. Así, un poco estrella, ¿no? Y Noah Hallstein, que claro, él lo que hacía es intentar mediar entre los otros dos, pues para que la aventura llegase a buen término. Y la verdad es que son tres putos genios, joder, es que no me extraña que la aventura gráfica saliese bien y de ahí saliesen muchas cosas. Por lo que comentan, la idea del duelo de insultos en Monkey Island la tuvo Noah Hallstein, por lo que comentan en alguna entrevista que lo dice él, que es una idea que le dio a Ron Gilbert. Yo no sé si eso Ron Gilbert tendrá que decir si es verdad o no, pero bueno, ahí queda. Bueno, mira, es un detalle. Si Ron Gilbert a fecha de hoy no ha dicho todavía no, de nada, esto es idea mía, es porque será verdad. Porque lo que tú dices de Ron Gilbert es verdad, un poquito estrella sí, un poquito estrella sí es. Pues ya lo que te decía, Javi, para mí una aventura impecable, divertida, con dos o tres cosas que bueno, estamos, ya te digo, estamos en ello, ¿no? Todavía no nos la hemos pasado. Mi niño está loquito por darle un cate a Hitler, ya le he dicho, mirad, porque es una anécdota que yo ya le había contado, ¿no? Dice, te van a matar, dice, ya, pero merece la pena. Bien. Hay puzzles que nos han tenido devanándonos la cabeza, pues, varios días y son lo más absurdo del mundo, ¿no? Como el de la botella de vino de Venecia. O sea, que se da un poquito el efecto aventura conversacional, ¿no? O sea, yo sé que necesito esa botella de vino, sí, para llenarla de agua. Yo lo sé, pero ¿por qué no puedo coger la botella de vino? Y que la solución sea mirar la botella de vino. bueno, es jugar un poquito con lo que hablábamos antes de los verbos, ¿no? Tiene, bueno, todo el sentido todo el sentido del mundo, sobre todo cuando lo ves en... O sea, no es un puzzle que moleste, ni muchísimo menos. Es el típico jeroglífico que dices que fácil eras una vez que lo has resuelto, ¿no? Eso es como el coger estatua, ¿no? Del Monkey Island. Es lo mismo, dices. Intentas igual, hacer exactamente 20.000 cosas y la única solución posible es esa. y sí tengo que ponerle... Bueno, una pega, no es una pega, ¿no? Pero es un detalle que a mi niña le ha molestado muchísimo. A ver. Muchísimo, porque según ella, no lo ha explicado con estas palabras, pero vamos, se carga la coherencia interna de la historia. Vaya. Hombre, Indy está en las catacumbas, ¿no? Ha descubierto la alcantarilla para salir en medio de Venecia, conseguir esa botella de vino y tal. Él está ya metido en las catacumbas. Uh-huh. Eso de poder salir por la alcantarilla y viajar de vuelta... a la casa de Indy, darse un paseíto por allí, volver a venir, pegarse un duchazo, ¿no? para quitarse el olor a alcantarilla y volver, no le acaba de cuadrar. Y volver a meterle en las catacumbas, eso no le cuadra, eso, pero vamos a ver, ¿cómo va a coger un avión? O sea, está en mitad de las catacumbas, ¿cómo va a salir y va a volver a entrar por la alcantarilla? Es que entre que va y viene, nadie ha cerrado esa alcantarilla. Bueno, pero... Eso le ha molestado bastante, pero bueno, cosas de aventuras gráficas. Es lo que comentamos, que te lo dejaban así abierto para que no te quedases en un camino a lo mejor sin salida. Y para darte vidilla. No, evidentemente tienes que... Eso forma parte, digamos, de la suspensión de la incredulidad que hay que hacer en las aventuras gráficas, ¿no? Lo importante es que el juego sea divertido y no que sea creíble o 100% accurate, como dicen los ingleses. Una cosa que pero me muy gusta... Bien, muy bien, Javi, muy divertida. Una cosa que me gusta mucho es que esta aventura gráfica ya sabían que lo iba a jugar muchísima gente en Lucas, ¿vale? Porque, claro, se basaba en una película de Indiana Jones y esto va en un mechero. Mira, necesitaba un 8086 o un 8088, o sea, el primer procesador del PC. Mínimo de RAM, 384K. Vamos, esto un mecherito lo lleva. Floppy disk, pues el que tuvieses, claro, la versión de CD-ROM, pues seguramente la especificación pues sería un poco más alta, ¿eh? Darías un 286, un 386, imagino. Pero bueno, va en CGA, EGA, VGA, MCGA y también va en Tandy, bueno, que será el Tandy 1000, y el PC Junior. El PC Junior es un PC que sacó IBM que la cagaron, hicieron un juego, digamos un juguete, y el Tandy 1000, que los Tandy, digamos, intentaron clonar con este Tandy Mir al PC Junior, pues es este Tandy que pone aquí. La verdad es que funciona en cualquier máquina antigua. Soporta Adlib, Game Blaster, PC Speaker y el, digamos, el procesador este de audio que tenía el Tandy y el PC Junior, el de cuatro canales. O sea, la verdad es que en cualquier máquina de estas antiguas lo puedes ver funcionar. Una maravilla. Hombre, no. Es lo que había en la época también, ¿no? O sea, no, hombre, en el 89, yo creo que si no fue en el 90 o así, que ya tenía el 286, por ahí, ¿eh? Bueno, pero ¿qué parque de ordenadores había instalado? Esto era para que lo jugase la gente en la oficina, ya te digo yo. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues no creo que ande. Es posible que tengas razón. Pero bueno, que tratar de lanzar tu producto al mercado y tratar de que sea jugable en lo más posible, también hay que tener en cuenta que es que no requieren más. O sea, es que no requieren más. Internamente yo no sé un SCUM que... cantidad de decisiones tendrá que tomar y ni analizar y tal, pero nunca me he imaginado que uno de estos juegos sean estresantes para un procesador por el funcionamiento de la lógica interna, ni muchísimo menos. No, los gráficos, yo creo que son los gráficos lo que lo hacen elevar la demanda del PC. La demanda, exacto. Ya cuando empezaron a meter, pues eso, pues escenas animadas en vídeo o incluso esos intentos en full motion video o... Pero poco más, o sea, es que la aventura gráfica yo creo que también si tuvo una expansión tan grandísima es porque lo que tú acabas de decir, porque es que funcionaba casi en cualquier cosa. Sí, de hecho era lo que nos separaba de la gente con consolas, ¿no? La aventura gráfica, luego los juegos de estrategia y luego los FPS, o al revés, luego los FPS y luego los juegos de estrategia. Y luego los juegos de estrategia, sí. Sí, sí. Pues nada, poco más, Javi, si quieres algo, cuando nos lo terminemos de pasar hacemos un análisis pormenorizado, que seguro que somos los primeros que lo hemos hecho y hombre, la gente está deseándolo porque... Un tapado. Porque quieren saber. Claro, claro. Un tapado del año 89, amigos. Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica. Nada, yo creo que... Lo único que tienes que decir es, ¿recomendable jugarlo a día de hoy, Antonio? Pues sí, sí. Recomendable, pero al 100%, pero ya digo, recomiendo la forma más familiar posible. De verdad que esto puede funcionar. Siempre nos imaginamos, oye, pues qué bien ir a un tablet. Sí, efectivamente esto se puede jugar en un tablet, pero el tablet por descontado es algo individual o para jugarlo en petit comité, entre un par de personas. Y yo recomiendo esto ponerlo en la tele del salón, como el que no quiere la cosa. Con cualquiera de los miles de cacharritos que tenemos hoy día, incluso haciendo mirroring del móvil a la tele del salón, pero ponerlo en la tele del salón y veréis como los que estén pululando por allí primero van a mirar de soslayo, van a decir, ¿esto qué es? Y luego te van a decir, ¿y eso lo puedes coger? Y 10 minutos después van a estar sentados al lado tuya diciéndote, pero vamos a ver, ¿por qué no abres la puerta? ¡Usa la llave! Seguro que sí, porque esa ha sido mi experiencia. Muy bien, pues muy bonito esto, la verdad, que juegues con tu peque o con la familia y a ver si la acabéis. El Sarwar. Bueno, pues iríamos por la sección del software. Y hoy tenemos aquí a dos desarrolladores que empezaron, digamos, su experiencia o su carrera profesional con un ordenador hermano, ¿no? El ordenador Amiga, y siguieron con el MS-DOS, más que nada porque, digamos, que el Amiga, por lo que sea, tenía mucho software pirata, el PC también, pero bueno, el Amiga es que era una barbaridad, y además es que estaba más implantado el PC, pues en todo el mundo, ¿no? Esta gente son Tony Gálvez y Antonio Ruiz, que tenían un grupo de desarrollo. Yo voy a decir Balance, pero es que como fueron cambiando bastantes nombres, ya lo veremos, ¿no?, a lo largo de esta entrevista que han tenido a bien hacernos. Y además la podéis ampliar en nuestra página web en un artículo que saldrá al mismo tiempo que este podcast, que ellos mismos pues no, tuvieron a bien, ¿no?, de darnos unas nociones, ¿no?, de lo que habían hecho para Amiga, para los juegos de PC y tal. Y la verdad es que está muy, muy interesante, ¿no?, un complemento a esta entrevista. Pues nada, os dejamos con... Tony Gálvez y Antonio Ruiz. Música. Bueno, pues estamos hoy aquí en el club con dos personas que no fueron simples usuarios de PC con sistema MS-DOS, sino que además fueron desarrolladores del mismo. Tenemos en el MS-DOS Club a Tony Gálvez. Hola, Tony, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues bien, pasando un poquito de calor, pero bien, de momento bien. Uh-huh. Y bueno, también tenemos a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? También con mucha calor. Hay que tener en cuenta que estamos grabando esto el 22 de julio, ¿vale? O sea, no sé cuándo se va a publicar, pero el 22 de julio pues hacía un poquito de calor, la verdad. Bueno, os explico un poco la historia. Yo contacté con Tony pues acerca de estos juegos, ¿no?, que habíais hecho para MS-DOS. Pero tirando del hilo, ¿vale?, entiendo que me vais a contar una historia que empieza en otra plataforma, ¿no? Que no es no sería el IBM PC compatible, sino otra plataforma contemporánea. Es así, ¿verdad? Sí. O sea, vosotros empezasteis a programar juegos con el Amiga. Bueno, yo no, a Antonio Ruiz. Yo en el Amiga, por desgracia, empecé a lo que es desarrollar juego para Amiga, empecé muy tarde. Empecé a trabajar en juegos para otras plataformas que no eran Amiga desde el año 94. Vamos. Pero en el Amiga, el primer juego que hice es de 2018. Madre mía, vale, entonces cagada monumental. La información que tenía era falsa. Bueno, pero Antonio Ruiz con sus compañeros sí hicieron varios juegos de Amiga, vamos. Bueno, os cuento un poco. Yo el primer ordenador que tuve fue el Spectrum. Uh-huh. Recuerdo mucho aquella época cómo nos peleábamos todos los que tenían Spectrum, Commodore, MSX, estábamos siempre peleados. Bueno, y el Spectrum toqué algo, el BASIC, pero no llegué a hacer nada serio, ¿no? Y luego en el Amiga también comencé a desarrollar un poco tarde. Y es porque había muy poca información, ¿no? Digamos que aunque tuve el ordenador pronto, tardé un tiempo en hacer cosas. Sí, porque por lo que tengo entendido, que igual también puede ser falso, pero vamos allá. Empezaste a programar en Amiga, pero con un sistema del estilo del Deep, que sería el motor Amos, ¿no? Un motor que, digamos, era un poco. No era programación pura y dura. Sí, bueno, es un BASIC, el Amos BASIC. La verdad que el Amos facilitaba mucho el desarrollo. Mira, yo antes toqué un poco ensamblador incluso en el Amiga, pero las dificultades para desarrollar eran muy grandes. Y luego el propio BASIC del Amiga estaba muy limitado. Así que cuando llegó el Amos se nos abrió un mundo ahí, ¿verdad? Vimos un lenguaje en el que se podría desarrollar en un tiempo razonable. Ajá. Vale, no. O sea, entonces visteis que a lo mejor podíais poneros un objetivo y salía un proyecto adelante y entonces ya decidisteis que ibais a utilizarlo, ¿no? Sí, y nos metimos a lo grande, directamente nos pusimos a desarrollar Stellar Escape, un juego, un shooter vertical, no sé, tú ahora, no sé si ampliarás la información, pero nos pusimos directamente con él, de cabeza con José María Ruiz, que no está aquí ahora, pero en el podcast, pero... Uh-huh. Nos pusimos los dos. En ese momento yo tenía 16, 17 años y él era algo mayor, 20 y poco. Vale, yo, aunque el podcast sea de MS-DOS, o sea, os doy libertad para hablar tranquilamente de juegos de Amiga. Yo también os he de decir que desconozco bastantes cosas de la Amiga. Yo conozco lo básico, ¿vale? O sea, los juegos más o menos conocidos por todo el mundo. Entonces, yo Stellar Escape pues no lo había probado. Pero veo que es del año 91, o sea, que los albores, ¿no?, de cuando más o menos los de mi generación, los de mi quinta, yo soy del 78, empezábamos a tener PC, pues más o menos sería de ese momento. ¿Y qué? Sí. Perdón. ¿Y qué hicisteis cuando tuvisteis el juego terminado? O sea, yo lo entiendo, ¿no? O sea, hacéis un juego, lo tenéis en un disquete, pero aparte de enseñárselos a vuestros conocidos, ¿tuvisteis, yo qué sé, la idea de comercializarlo? Sí, correcto. Mira, te cuento un poco. Bueno, una cosa que hacíamos mal en aquella época, que casi no esperamos acabar el juego para hablar con los distribuidores, cuando lo correcto es al menos contactar cuando tienes algo ya medio desarrollado, cuando tienes una demo. Stellar Escape ocupaba tres disquetes. Eran varios niveles, pero fue por un fallo un poco de diseño. Porque como los gráficos tenían distintas paletas de color según el nivel, para darle más colorido, pues resulta que muchos de los gráficos tenían que estar varias veces. De ahí que acabó ocupando 3 disquetes, ¿no? Y bueno, lo estuvimos desarrollando. Es un shoot'em up vertical, estilo a Battle Squadron, un juego muy conocido en Amiga, en ese plan. O sea, digamos, pasa el nivel, scroll a pantalla completa, y al final hay un boss, hay un jefe, ¿no? Y bueno, una vez que lo tuvimos, nos pusimos en contacto con Herbe Software y con Drosoft, que eran así los que digamos que partían el bacalao en España, uh-huh. Y estuvieron interesados, sí. Pero al final el escollo fue la plataforma. Amiga, la verdad que desde muy pronto dejaron de venderse juegos, solo los más conocidos. Había mucho pirateo, era es muy normal. Todos Amiga... nosotros teníamos juegos, todo el mundo, nadie compraba. Claro, claro, claro. Es que la Amiga es un poco como la Dreamcast, ¿no? Es esa consola que tiene mucha gente, o ese ordenador que tiene mucha gente, pero que realmente juegos originales hay muy pocos. Bueno, sí, yo me acuerdo de yo estar en algunas tiendas en la época y de ver a mis amigos pasar y no comprarse ni un solo juego de Amiga. Y yo menos, porque tampoco tenía un duro. Pero es que mis amigos que no se lo compraban por sistema, o sea, ya a ellos lo único que les interesaba era copiárselo, conseguirlo pirata por algún sitio y copiárselo, y era una pena, pero lo que había era la filosofía de que luego se trasladó al PC y a la Dreamcast y a la PlayStation y a todas estas plataformas, vamos. Pero entonces, perdón, sí. Sí, o sea, entonces el juego en sí no lo comercializasteis. No se pudo comercializar porque la distribuidora decía, al final dijo, mira, para Amiga no vamos a sacar más juegos. Y en Amiga en realidad había bastante juego, pero muchos no llegaban a comercializarse por lo mismo. Se quedaban un poco ahí en el entorno pirata nada más. Y acabaron en lo que se llama Shareware, que son esto eran una empresa que distribuían juegos, pero por correo te los mandaban a casa. Y ahí acabaron en Shareware, en Londres, en Inglaterra, acababa allí el juego, y ellos nos mandaban un reporte de venta, que en realidad te lo tenías que creer, porque nunca sabía si te estaban diciendo la verdad o no, y la verdad que se vendía muy poco. Ya, no, sí, sí, está claro que seguramente se vendía bastante poco. Y pregunta, ¿eh? O sea, hacer conversiones para otros sistemas, ya que teníais el juego acabado, no entraba, ¿no? A lo mejor no teníais a lo mejor una plataforma, ¿no?, en la que poder pasar, traducir ese AMOS a PC o a otros sistemas, ¿verdad? Claro, en ese momento no, además que éramos muy frikis de la Amiga, digamos, y estábamos encerrados, digamos, en esa plataforma, no queríamos salir a otra, y uh-huh. Lo único que nos planteamos es sacar más títulos, ¿no? Posteriormente a Stellar Escape hicimos unos cuantos juegos más, ¿no? Que está Star Antris, un Tetris pero con más piezas, Space Power, que es como un asteroide, pero en el que luchas contra otro jugador, Dirty uh-huh. Racket, que quedó muy, muy curioso el juego. Dirty Racket sí fue conocido en el Shareware, pero igual no nos repercutió beneficio, a pesar que Amiga Format, la revista Amiga Format, lo incluyó en la lista de los 10 mejores juegos Shareware del año. Vale. Curioso, porque era un juego que llevaba menos trabajo que, por ejemplo, Stellar Escape, que es el más largo, porque eran muchos niveles, muchos boss y varios enemigos, mientras que Dirty Racket era un ping-pong y a veces te sorprende, lo más simple gusta más. Sí, sí, la verdad, a lo mejor era muy adictivo, ¿no? En cambio el Stellar a lo mejor era un poco más complicado y les gustó más por eso, sí, sí. Y bueno, hay otro título que veo aquí, Cyberdroid, que este no lo habéis comentado. Ah, vale, Cyberdroid. Bueno, Cyberdroid fue ya de los últimos juegos. Aquí la diferencia es que este ya estaba hecho en Blitz Basic. Pasamos del AMO al final al Blitz Basic, que es un poco mejor que el AMOS, ¿no? Es una especie de precuela del juego que vamos a hablar luego para PC, del Super Cyber, y es simplemente un juego horizontal, de plataforma, en el que vas saltando y te enfrentas a enemigos de manera horizontal, pero no hay scroll vertical, es un poco así como Riga, como el arcade este, pero vamos, es un juego sencillote, con unos cuantos niveles, unos cuantos boss, y no es demasiado largo. Y como todo acabó en el Chareware. Como peculiaridad te comentaría que los enemigos, varios estaban hechos ya en 3D pre-renderizado, que quedaban muy bien. O sea, unos gráficos, sí, como una nave que se giran un poco. Y son gráficos pre-renderizados que había hecho David Díaz en Real 3D y quedaban bien, la verdad. Una pregunta. Comentas que esto iba al circuito Shareware, pero realmente ¿quién introducía? O sea, ¿le enviabais copias de los juegos a alguna revista o alguna distribuidora de Shareware? Sí, a la distribuidora. Estaban, ya te digo, estaban en Inglaterra, donde había más movimiento, y acababan en una lista allí que salía publicada en la revista, la lista de los títulos, y se pedían por correo, no entraban al canal de distribución normal de las tiendas, al menos que nosotros supiéramos. Que en este tema ya vimos que había siempre mucha gente que se podría quizás aprovechar de los desarrolladores, ¿sabes? Que tú mandas un producto y luego fíate, ¿no?, de las ventas que... Sí, sí, ¿no? Y además cambiando de países en aquella época, sí, sí, está claro que a lo mejor ellos lo estaban comercializando y ganando un rédito económico, ¿no?, de un trabajo, y luego no se hacían llegar un duro. Sí. Podría ser. Mira, nosotros de todos los juegos de Amiga, no recuerdo la cantidad que ganamos, pero no creo que llegara ni a 30 euros, o sea, una pena. A unas cañas. Madre mía. Bueno, además en Amiga teníais el grupo de programación tenía un nombre, ¿no? A ver, ¿cuál era vuestro nombre de grupo Balance, de programación en Amiga? Balance, ¿no? Se leería en español, ¿no? Sí. Balance. Si era el mismo grupo con el que íbamos a las parties y a esas cosas, ¿no? Y estaba compuesto por José María Ruiz, que es diseñador, David Díaz González, que es diseñador también, y yo, Antonio Ruiz, como programador. Aunque en el grupo, en la escena, ¿no?, digamos, en la escena de Amiga había más miembros, ¿no? Sí. Juan Carlos. Sí, sí, Juan Carlos. El Guti. Sí, Guti, como el nombre. Miguel Gutiérrez, sí. Varios sí. Más, sí. Sí, el Alberto Pelirrojo Namek. Sí, sí. Y ya está. Eso es lo que había. No te olvides mencionar un juego de Dragon Ball que hiciste, que era inspirado en un juego de MSX, de un trampolín. Que tenías que hacer rebotar a los personajes hacia arriba, ¿te acuerdas? Sí, eso fue un juego para una party, uno de estos juegos que se hacen rápido, para una party, y hicimos unos gráficos de Dragon Ball y era muy gracioso. Creo que era Krilin, ¿no?, quien saltaba o quien... No, era Goku, pero sí. Tenía que recoger la ropa interior de un edificio alto, entonces el muñeco rebotaba y tenía que recoger ropa interior de chicas. Era un poco así, estilo a estos juegos que hay para MSX, no recuerdo el nombre, quizás Antonio lo unos magazines con juegos eróticos que se llamaban Pitch Up y otro que también se llamaban Pin Socks. Ah, sí, eso, sí, en ese plan. Pero bueno, aquí no había señoritas ligeras de ropa, simplemente cogías ropa interior del tendedero, ¿no?, digamos. Así es, sí, solamente no llegaban a salir las chicas. Pero bueno, ahí estaba, recogiendo. Bueno, yo tengo una curiosidad que no sé si la sabéis, ¿vale? Buscando en Moby Games, que viene a ser una gran biblioteca, ¿no?, donde están todos los grupos de desarrollo, videojuegos, desarrolladores y tal, Balance Games, ¿vale? Está a vuestra dirección de Málaga, el teléfono y el fax, es muy curioso. Y tiene tres títulos. Cyberpolis, que es un título del que hablaremos un poquito más adelante, pero luego tiene dos títulos del 2007 que son Alpha Prime y Heroes of Annihilated Empires. Que estos dos juegos son polacos. Y es que debe haber otra desarrolladora que se llama Balance Games que está dada de alta en Moby Games. Perdona, dime, sí. Te lo puedo explicar yo. Mucho tiempo después de estos desarrollos, años después, sí montamos una distribuidora de software. Ah, amigo. Montamos como nombre Balance, sí, pero esto es muy posterior a todo lo que tenemos. Eso es muchos años después. Montamos una distribuidora. Vale, entonces distribuisteis estos juegos en España vosotros. Sí, nosotros ya vimos que el desarrollo no daba, que se quedaba el dinero en los que publican, dijimos, pues vamos a publicar nosotros de otra gente. Tampoco salió bien, no salió bien, pero bueno, se intentó. Vale, vale, vale. Es que no me, digo, me quedaba con el culo torcido. Vale, vale. Bueno, pues digamos que veis que no hay rédito económico, ¿no? O sea, vosotros sí que sois muy, muy jóvenes, imagino, cuando estáis haciendo esos juegos de Amiga. Entonces no hay problema, pero bueno, luego habrá que pagar hipotecas y bueno, y hay que vivir. Y ya os cambiáis de plataforma, ¿no? Vais a, digamos, a sacar un videojuego, un primer videojuego muy basado en un video, en el último videojuego de Amiga, ¿no? Que se llama Super Cyber. Uh-huh. Y que tiene una publicación, bueno, un origen bastante curioso. Yo leí que era un juego que habíais hecho para el concurso de videojuegos de la revista PC Actual. ¿Es así esto? Correcto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Vimos el anuncio y no entró mucha gana de participar y le echamos ahí ganas. Entonces, sí, perdón, ¿Cómo cambias de plataforma? O sea, ¿estáis con el Amiga? Bueno, yo seguía con el Amiga y, uh-huh, y me daba cierta tristeza pasarme al PC. Pasarme no, hacer un gráfico para un juego de PC me daba un poco de tristeza, pero por otra parte estaba frito por hacer por participar en el primer juego que iba yo a hacer en mi vida, con lo cual vale. me dio mucha ilusión también, entonces pues por eso decidí unirme a Alberto y a David Díaz para hacer Super Cyber. Alberto, porque los amigos me llaman Alberto, esa es otra historia. Yo me llamo Antonio, pero me llaman Alberto. Bueno, en mi caso, yo estaba con el Amiga, pero me metí en la Universidad de Informática, aunque no la terminé, pero la comencé. Y por pantalones tuve que aprender Pascal y me tuve que comprar un PC. Y ya aprovechando la situación, como no, la cabra tira al monte, digo, oye, pues en esto también se puede hacer videojuegos. Y ya viendo un poco lo del concurso, ya me animé. Digo, sé Pascal, creo que en esto se puede crear un videojuego, pues vamos adelante. Muy bien. Y entonces, ¿utilizasteis también un poquito lo que es el desarrollo del Stellar Escape, era? No, del Cyberdroid, perdona. Para hacer este Super Cyber, ¿no? ¿No es así? Bueno, el desarrollo no, la idea más bien, un poco la idea. Vale. Bueno, ahí que comente un poco Antonio y yo ya luego hablo de la programación. Vale, perfecto. Sí, lo que queríamos era hacer un juego de acción arcade que fuera sencillo de hacer, fuera rápido de hacer, para poder hacerlo en 3 meses, que es lo que estuvimos trabajando en el juego. Y el Super Cyber, bueno, yo todavía estaba un poco pegado en gráfico, en técnicas para hacer gráficos y todo. David Díaz, muy amablemente, me explicó algunas cosas, algunos truquillos, y ahí fui yo pillando soltura, y fue la primera vez que dibujé tiles, ¿no? que nunca había hecho tiles y tal, y bueno, la verdad que me lo pasé muy bien haciendo los gráficos del juego y diseñando algunos bosses. Que el juego tiene cosas muy simpáticas, como por ejemplo en el nivel 2 hay un boss que es como un, ¿cómo lo diría? Es como una bola con ojos, ¿no? que va rebotando en el suelo, y cuando te la cargas salen dos más chicas y luego vuelven a salir otras más chiquititas, ¿no? Y es muy, muy simpático, ¿no? Y es curioso porque en aquella época no conocíamos un juego de Sunsoft. Tenía un juego que se llamaba Blaster Master. Y nosotros, sin saberlo, pues estábamos haciendo algo muy similar al Blaster Master. Que era un cochecito. Ajá. que iba disparando y saltando por plataformas y tal. ¿Sabes? Sí, no, para que la gente se haga una idea, bueno, a ver, Super Cyber lo podéis descargar, imagino que legalmente de internet, porque no está publicado, ¿no? Por GOG ni por Steam ahora mismo. Está en Computer en Muzone, y además está adaptado a Windows desde el XP hacia adelante, porque, ajá, está encapsulado con el emulador Dropbox. O sea, vale. Está preparado para... Pues para que la gente se haga una idea, son plataformas en el que llevas una especie de vehículo todoterreno que puede cambiar de armas y tiene pues diferentes estilos de armas, ¿no? Pues me voy a repetir luego, pero a mí me recuerda bastante al Gradius, ¿no? Porque tienes el láser, ¿no? Que si lo dejas encendido, pues va disparando todo el rato. Tiene los aros, estos que disparabas en el Salamander, por ejemplo. O sea, tiene distintos tipos de armas y enemigos pues que se deslizan por la pantalla o que van a por ti y bosses finales. Sí, tiene un arma que es como unas especie de flores que van girando. Que ese arma lo cogí de Wonder Boy 3 de recreativa, del arcade. Vale. Me fijé en el arma esa, me gustó mucho y se la pusimos. Es una espiral, ¿no? Que hace desde el personaje. Sí, eso es, sí. Y los gráficos del Super Cyber lo hice en Amiga, en el Deluxe Paint 5, en 256 colores. Uh-huh. Y David Díaz hizo su parte, que hizo mayormente sprites y algunos jefes de final de fase. Y bueno, el juego, tengo que reconocer que en el último nivel me copié un poco de los chiles de un juego de Amiga que se llama Rough and Tumble. Me fijé un poco y los hice parecidos, ¿sabes? Cuando tienes poca idea y tal, y pues me fijé a ojo y lo hice. Y lo gracioso es que ahora conozco al grafista en persona. Ah, muy bien. Tú me inspiraste, ¿no? Para hacer este nivel. Sí, sí, sí. Fue muy gracioso. Y nada, bueno, que estuvo muy bien. Yo no tuve que hacer los mapeados. Los mapeados los construyó Antonio Ruiz a partir de mis tiles, ¿no? Y el juego, lo bueno que tiene es que tiene todo tipo de efectos de ondulaciones, de diferentes scrolls, efectos de distorsión de agua. Tiene unos efectos muy chulos que se veían mucho en consola y tal, y nosotros lo pudimos reproducir en el PC en aquel tiempo. Sí, bueno, sí, perdona. Sí, de eso quería hablar ahora luego. Perdona, tú comenta y ahora yo luego... No, sí, que el scroll, que hay diferentes capas de scroll, o sea, por ejemplo, hay un árbol que pasa en primer plano, ¿no? Tapando al personaje y cosas así, o sea, es, no sé si se llama scroll parallax, ¿no? Este que tiene diferentes profundidades. Sí. Vale, entonces, perdón, Antonio, que, digamos, no puedes utilizar el Amos, ¿no? Porque el Amos está orientado a Amiga. Tienes esos conocimientos de Turbo Pascal. ¿Y con qué te lías la manta a la cabeza? Bueno, aquí esta es la parte de la que yo me siento más orgulloso, ¿no? Estamos hablando de Pascal, ¿no? De Turbo Pascal, no de un lenguaje potente como en aquella época como puede hacer el C o el ensamblador, ¿no? El Pascal, una cosa ahí que es como para aprender y no tiene tanta capacidad, ¿no? Y sin embargo, el juego tira con un montón de scroll, de enemigo a la vez, y funciona bastante bien en un 386, ¿no? Recordemos que el juego es en VGA es 256 colores. Pues bien, esto se debe a que se me encendió la bombillita ahí y se me ocurrió una manera de pintar los sprites mucho más rápida, ¿no? Voy a intentar explicarlo de una forma sencilla. Supongamos que tenemos un sprite de 100% píxeles, ¿no? Una rutina normal que imprime sprite en el PC, lo que hace es recorrer todos esos píxeles, en este caso de 100% serían 10.000 píxeles, y comprobar en cada píxel si es el color transparente para ver si lo pinta o no. Pero a mí se me ocurrió que, visto que la mayoría de los sprites lo que tienen es una silueta o es una forma definida, almacenarlo en tiras horizontales, donde decía, venga, cada tira con una longitud y un desplazamiento. Entonces, omitía todas las comprobaciones y toda la parte transparente. Y digamos que la parte sólida se pintaba mucho más rápido con un main copy. Así que al final me encontré con una rutina 4, 5, 6, 10 veces más rápida de lo que deberías, vamos, de lo que era la normal, ¿no? Uh-huh. Y que incluso en Turbo Pascal tiraba muy bien. Y recuerdo muy gratamente la primera vez que estuvimos en Madrid visitando Digital Dream Multimedia, esto es cuando estábamos hablando ya para otro juego, y le estaba enseñando el Super Cyber a los desarrolladores de allí, que me pilla uno y me dice, vamos a ver, tío, ¿cómo has hecho tú esto que tira así en Turbo Pascal? Esto va más rápido que lo que tenemos nosotros en ensamblador. Y se lo expliqué y dijo, porra, qué cosa tan sencilla. Porque la verdad es una cosa sencilla, ¿no? Y sin embargo, no se le había ocurrido a más gente. Y esa misma estrategia es la que usamos en juegos posteriores. Aunque ya hecho en otro lenguaje, pero usa la misma capacidad. Un sprite comprimido, donde se comprimen por tiras horizontales y funciona mucho más rápido. Vale, o sea, lo que hacéis, digamos, es salvar la potencia de la máquina o la falta de potencia de la máquina, pues con un algoritmo más inteligente, ¿no? O sea, que tiene que hacer menos operaciones. Correcto, eso es, exactamente. Muy, muy bien. Y bueno, el juego lo publicáis, Super Cyber, o sea, estupendo. Incluso en el juego ponéis que es un juego creado para el concurso de videojuegos de la revista PC Actual, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Ganasteis, no ganasteis? Bueno, te cuento, lo enviamos al concurso. Total, pasan los meses, nadie se pone en contacto con nosotros, pero viendo la revista vemos que salen ya los ganadores. Uh-huh. Los premios eran 300.000 pesetas para el primer puesto, 150.000 el segundo y 50.000 el tercero. Y vimos que habíamos quedado en segundo puesto. Y nosotros súper alegres, ¿no? Pero vemos somos contentos, 150.000 pesetas, no es que sea mucho, son 900 euros, pero para nosotros era eso un mundo. Total, que va pasando el tiempo, nadie nos llama, así que decidimos tomar la iniciativa y llamamos a la editorial. Empiezo a llamar yo, ¿no? Empiezo a ver que me dan larga, que nunca me pasan, y al cabo del tiempo ya me empiezan a colgar directamente. Ante esto, que pinta fatal, decidimos David y yo de ir a Madrid y llegamos allí a la oficina, ya un poco mosca, ¿no? Tenernos que ir a Madrid, gastarnos un dinero para ir allí a la oficina, ¿no? Tras mucho insistir, aparece el director de PC Actual y así un poco chulesco, te diría, un poco actitud así arrogante, nos viene a decir que no nos puede pagar el premio. Digo yo, vamos a ver cómo podéis tener esa cara dura, habéis publicado que han ganado tal, que le han dado los premios. Incluso comentarte que antes contactamos con el ganador del primer premio y estaba en la misma situación, que ni le llamaban, ni le daban, ni le hacían caso. Entonces nos dijeron, claro, que no nos iban a pagar, pero esto no iba a quedar así. Y aprovechamos que ya estábamos empezando a hablar con Digital Dream Multimedia, sí. Como ellos tienen también su revista y su editorial, de amenazar con un artículo donde íbamos a contar a los desarrolladores lo que había pasado con PC Actual. Ante eso ya se asustaron tremendamente cuando lo llamamos y lo avisamos. Le avisamos, dijo, mira, que va a salir un artículo. El artículo en realidad ni estaba concretado aún ni nada. Era algo que habíamos hablado, pero más bien lo hicimos para meterle miedo. Sí. Ellos ya vieron que la cosa se iba a dar a conocer y ahí ya, claro, ante la mala prensa, decidieron pagar de inmediato. Vieron que íbamos a tener tenacidad, que no nos íbamos a quedar conformes. También les amenazamos con una demanda judicial y nada, fue ver ellos que íbamos en serio y tardaron 3 o 4 días en pagar los premios a nosotros y a los demás, ¿eh? Contactamos y también le pagaron. Pero le pagaron gracias a que nosotros, los que somos, vamos, que David y yo, nos plantamos allí y dijimos, no, mira, esto no va a quedar así. Claro, esto dijeron, mira, unos chavales de Málaga, ¿no? Los zagales estos que se fastidien, que total no se va a enterar nadie. Madre mía, PC Actual. Sí. Sorprendente. Ves una oficina lujosa, un tío muy encorbatado y con toda la cara a dos chavales de llave, teníamos en ese tiempo, yo qué sé, 20 y muy poco, nos dicen que no nos van, pero no, nosotros no somos de los que nos rendimos fácilmente y dijimos, no, perdona, pero esto no va a quedar así. ¿Así pretendían apoyar a los desarrolladores españoles? Sí, sí, todo fachada. Bueno, Super Cyber, ¿lo publicaron ellos en algún CD o en algún disquete de estos que daba la revista o no se publicó en la PC Actual? Sí, salió publicado en la revista, claro. Sí, yo tuve la revista, pero yo no me acuerdo dónde estaba, ya no me acuerdo dónde está, pero yo la tuve. Vale. Estaba buscando en Archive. En archive.org, pues hay bastantes revistas de retroinformática y digo, a ver si suena la flauta y veo la revista, ¿no? Donde se publicita el premio, pero no. Hay muy pocos números en Archive de PC Actual. Pues nada, corremos un tupido velo. Veo que ya estabais hablando con una, digamos, distribuidora. Y os metéis. Ahora no lo tengo muy claro porque los dos juegos son del 96, Cyberpolis y Firewind. ¿Cuál sería el primero? Bueno, eso no es muy correcto. Yo creo que Firewind quizá 1900, sí, podría ser 1900, lanzado en 1996, creo que sí. Pero sí, la verdad, hay bastante tiempo entre uno y otro. Yo creo que Cyberpolis por lo menos es de 1997. Puede ser que lo que tardara un poco, si no me equivoco, es desde que estaba terminado Firewind, ajá, a la época de publicación, tardó un tiempo, no fueron muy ágiles la publicadora. Quizás estaría terminado, sí, antes, en 1995 o algo así. O sea, puede la primera ser. Sería el primer juego, Firewind. Sí, yo me acuerdo, porque Firewind. Yo me acuerdo que yo estaba en el servicio militar en Cádiz, sí, y en ese tiempo era octubre del 95. Entonces, vale, en ese tiempo se estaba empezando a hacer el Firewind. Ya fue ya cuando ya estaba ya José María, David Díaz y Juan Carlos, estaban en el grupo ya. Vale, aquí pasan dos cosas. Tú estás en la mili, pero aún así, ¿qué hiciste? Hiciste los efectos de sonido, ¿no? Sí, bueno, tanto los efectos de sonido del Super Cyber como los efectos de sonido del Firewind, muchos son cogidos del MSX, de juegos de Konami, ajá, y todo eso son digitalizados, mangados de un sitio o de otro, porque estamos en una época en la que no hay internet, yo no tenía sintetizadores, y entonces vale, lo que se hacía en esa época, la práctica común, era pues coger los sonidos de donde se pudiera, de aquí, de allá y entonces por eso cuando tú lo oyes pues te suena un poco a eso, al juego de Konami, de MSX y todo eso, ¿no? ¿Sabes? Bueno, a ver, que todo lo que tú le robes a Konami ya lo había robado antes, o sea que por eso no te preocupes, que Konami son especialistas en follarse el copyright, ¿no? Con esas portadas del Metal Gear o del Contra, ¿no? Que ponen allí al Michael Biehn para el Metal Gear, o te ponen al Chuachi, ¿no? Y a Sylvester Stallone en el Contra, no tienen ningún problema. Sí, por supuesto, pero vamos, que es que lo que había en aquella época, tú ponías un juego de Amiga y cuando escuchabas una explosión, casi seguro que era siempre la misma. De Rambo, el mismo, ¿no?, sonido de explosión de no sé dónde, de una película de algo, siempre estaba la misma explosión, ¿no? Y bueno, pero el Firewind tiene un montón de efectos sonoros distintos, por eso era bastante complicado de hacer, ¿no? De tener tantos efectos y tal, y bueno, al final, pues, salió bien. Bueno, pues Firewind, ¿no? Sería un shooter map, ¿no? Horizontal, estilo Gradius, en el que puedes equipar, pues, la nave comprando power-ups, ¿no? Como si fuese un Tyrian 2000 o un Xenon 2, para que nos hagamos una idea de juegos de PC. Y este juego, en teoría, está desarrollado por The Fourth Dimension, ¿cómo?, Team, ¿no? The Fourth Dimension, bueno, Team, tengo aquí apuntado. Ah, pues recuerdo que nos cambiamos de nombre, aunque luego volvimos a ser Balance, pero no me acuerdo muy bien. Puede que en esa época nos cambiamos el nombre un par de veces, sí, y en ese momento tocó The Fourth Dimension Team, puede ser, sí, sí. Yo ahí te puedo contar cómo surgió lo del juego un poco, a ver cómo surgió, ¿no? Cómo surgió Firewind. Sí. Con el tema este del Super Cyber, yo me encontraba muy motivado, ¿no? Ya había entrado algo de dinero, ¿no? Sin embargo, lo que son la gente más de mi grupillo, bueno, Tony estaba en la mili, se iba a la mili, como bien ha contado, sí, y la gente con la que yo hacía cosas seguían fiel a su plataforma, el Amiga, ¿no? El Amiga 500. Yo era el traidor que se había ido al PC. Total, que veo que no había manera de convencerlo, a pesar de que estaba claro que el futuro para ganar dinero estaba en el PC. Total, que ni corto ni perezoso, ya que manejaba un poco más el PC, me puse con el lenguaje C, me puse a ver lo del extensor del 2, el 2.4GW, y me puse a desarrollarlo solo. Yo que soy pésimo, soy un cero a la izquierda con lo gráfico, sin embargo, con el 3D Studio, podía hacer algunas navecitas, una navecita que si la giraba, le daba vuelta pequeñita, pues quedaba muy chula con gráficos prerenderizados, ¿no? Sí. Y dije, venga, me voy a hacer un nivel entero. Me monté un nivel, la nave con poderes, con enemigos. Me monté el nivel del espacio con los asteroides, porque yo soy incapaz de pintar un decorado. Entonces, claro, hice el nivel del espacio negro con estrellitas que saqué de donde pude, con asteroides que saqué también de donde pude y las naves pequeñitas. Sí, que hay algún planeta eso, también, ¿no? Me parece que... Hay algo ahí, sí, sí, pero que pillé por ahí todo lo que pude, todo lo que fui medio capaz de solventar yo, porque ya te digo, a mí el diseño gráfico como que no. Total, que ya estábamos en contacto con DDM, Digital Dream Multimedia, que era una empresa que había por aquel tiempo, que estaba intentando... En aquel tiempo había competencia entre varias editoriales. Tenía sus propias revistas, estaba intentando crecer ahí también. Y también tenía su grupo de desarrollo allí en Madrid y todo, ¿no? Total, sí, que logré enseñar esta demo allí a Mario De Luis, que era el CEO, el dueño de Digital Dream Multimedia. Y bueno, tras mucho insistir, quedó claro que tenía que financiar si quería ver el juego. Y eso yo lo vi muy positivo, porque aunque luego tuvimos nuestras discusiones con él y todo, también era un elemento, le añadimos, o sea, también era un personaje el hombre, pero bueno, al menos nos dio un apoyo inicial que vino muy bien, nos dio 1.000.000 de pesetas, que son 6.000 euros, para acabar el juego. Y con ese dinero debajo del brazo y el primer contrato firmado de verdad, donde te comprometes en unos plazos, en unos tiempos, ya con esto llegué a los demás miembros del grupo y dijeron, hostia, pues vamos a darle caña a esto. Estos ya son números mayores. Esto ya era un incentivo, ¿no? Digamos. Sí, sí. No es que fuera mucho dinero, pero para una gente joven y... Y ahí nos pusimos a desarrollarlo. Tony, como ha comentado, hizo un paquete de sonido. José María Ruiz y David Díaz, lo que trabajaron en los gráficos, usaron Lightway y Real 3D, además de herramientas de dibujo normal 2D para hacer el resto de naves, decorado y todo, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una banda sonora de lujo, que la hizo Miguel Ángel Díaz, hermano de David, que la verdad él es de conservatorio y todo esto, y la verdad que grabó toda una banda sonora que está en pistas de audio, que se puede escuchar aparte, y que la verdad que está muy lograda. Yo a veces me la pongo y todo, y está bastante bien. Sí. Bueno, que se me ha olvidado decirlo, yo lo siento, en Firewind he sido incapaz de escuchar la música, pero en Superciber, la gente que sea amante de Star Trek, pues disfrutará bastante. Pues el Firewind, a ver si consigo ejecutarlo con sonido, porque ya te digo que no he podido. Puede ser lo siguiente, que la versión que anda por ahí no tenga sonido. El CD del juego estaba lo que es el juego en sí y luego en las pistas de audio. Ah, muy como bien. No te pides un ISO completo del juego, no creo que las puedas escuchar. Luego también, en aquella época no era muy estándar el tema de reproducir el audio y puede que algunos emuladores no lo reproduzcan. Pero lo que vas a necesitar es un ISO grabado completo con las pistas de audio independiente. Vale, vale. Perfecto. Pues, entonces será cosa de encontrar esa versión. Muy bien. Aquí en Firewind, digamos, el estilo de juego es parecido al de Superciber, pero sin plataformas. O sea, aquí no tienes que saltar, entonces simplemente te desplazas. Bueno, es, digamos, el juego por el que suelen empezar casi todos los desarrolladores, ¿no? Porque no hay gravedad, simplemente tienes que controlar las colisiones, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre comprar todos estos equipos, ¿no? Todo este armamento para la nave. ¿Cómo? ¿Que cómo...? Hacer todo este mercado, digamos, cuando acabas una misión, que puedes comprar power-ups, pues escudo, o tipos de armas, bombas, etcétera, para tu propia nave. Claro, es que era para no hacer un juego tan, tan simple. En ese tiempo ya teníamos referentes como Gradius, ¿no? Juego así uh-huh. un poco que aunque ahí vas cogiendo los poderes sobre la marcha, pensamos que una tienda podía estar bien, ¿no? Interesante, ¿no? Le queríamos añadir un poco de complejidad al juego. Al final el juego no quedó tan largo, no tiene tantos niveles como nos habría gustado, pero queríamos añadirle eso, algo de complejidad. Es jodidillo, ¿eh? O sea, yo estoy acostumbrado a jugar shooters y he sufrido, ¿eh? Con este. Es duro, es duro. Bueno, ¿cómo iría? Aparte de ese millón de pesetas, ¿no? Que teníais en contrato, ¿este se distribuyó y os acabaron de pagar? Bueno, luego nos dieron algo más al terminarlo, no me acuerdo bien si 2 millones o 3 o algo así. Bueno, con esto hubo también mucha movida, porque este es el juego que en más países se distribuyó. Bueno, queremos comentar que fue el primer shooter de PC en Super VGA 256 colores, un gran logro, en nuestra opinión. Había otros que seguían siendo en VGA. Total, que nosotros vimos versiones en un montón de países. Tengo alguna carátula por ahí de países de bastante lejos, de Asia y todo, ¿eh? Madre. Y sin embargo, Digital Dream no era muy claro en los reportes. Se resistían, no, en tal país no se ha publicado. Y tuvimos que ir con la portada de aquel país diciendo, mira, tío. Pero claro, por un lado, ellos no estaban siendo sinceros con nosotros, pero puede ser que a ellos tampoco les estuvieran siendo muy claros. En esta época... Y Digital Dream tampoco pirateo, ¿no? Era... Ahí está, también, ahí está, no era... Total, que esto lo resolvimos en discusión. Al final, ni reportes ni nada. Mira, te voy a dar tanto. No, quiero tanto. Una pelea ahí y ya está. Y tanto dinero y nos quedamos contentos todos, ya está. Y ahí un poco se acabó nuestra historia con Digital Dream. Pero vale. Sí quiero agradecerle a Mario de Luis, que ya te digo que aunque tuvimos nuestras discusiones, el hecho que haya financiado un proyecto, cosa que ya no pasa nunca, que haya apoyado un poco, eso es súper importante, ¿sabes? Entonces, a pesar de todo, si no hubiera sido por ese apoyo, nunca habríamos salido adelante, por ese apoyo inicial, por ese confiar en nosotros. Sí, hombre, porque tú ya te pones a desarrollar tranquilamente, no sabiendo que tienes un tiempo por delante que no tienes que depender de otros ingresos, claro que sí. Claro. Y te lo puedes tomar en serio hoy y puedes atraer a colaboradores que de otra manera no se implicarían. Claro. No, eso está claro porque les puedes pagar, les puedes decir, mira, te puedo dar tanto por hacer la banda sonora o tanto por los gráficos. Sí. Muy bien. Entonces, sí. Digamos que acaba Firewind, acaba Digital Dreams Multimedia y hacéis otro juego para PC. Esta vez cambiáis completamente de registro y os metéis con un Yo contra el Barrio. Tenemos Cyberpolis, ¿no? Un beat'em up en el que destruyes objetos de escenario, puedes utilizar armas que hay en el suelo, ¿no? Que te encuentras. Y además, por lo que he leído, que a mí no me ha pasado porque no he llegado tan lejos, es no lineal, ¿vale? O sea, puedes elegir entre diferentes caminos a seguir y algunos de ellos pues no tienen salida y tienes que volver. Que esto es una cosa que se vería en el Dungeons & Dragons Shadow over Mystara, por ejemplo. Es correcto. Bueno, no es que sea tampoco muy complejo, no es que vayas a mundos distintos, pero hay un nivel o dos donde hay una serie de puertas que te llevan repetidamente para atrás y tienes que coger las puertas adecuadas para terminar el nivel, porque si no te quedas dando vueltas. Pasa un nivel grande que es la prisión y en las cuevas creo que también era así. Entonces, un poco cuando ya te das cuenta que has pasado dos veces por el mismo sitio, dices, no, pues esta puerta no tengo que coger la otra. Y va un poco así, ¿no? Va dando vuelta por ahí. Y sí, es un juego al puro estilo Final Fight o Double Dragon, o en ese plan, ¿no? Y estamos muy contentos con él porque la verdad creo que es el mejor juego que hicimos en Balan. Es el mejor, claramente. Se llamó inicialmente Cyberlaw y así salió fuera en algún sitio, en algún país. Pero Dynamic Multimedia nos puso Cyberpolis por tema de marketing y también por algo de copyright, no me acuerdo muy bien, pero algo había que al final dijeron, no, esto le cambiáis el logotipo, le cambiáis la portada y le ponéis Cyberpolis. Había un juego de 5 años anterior o una cosa así que se llamaba ESUAD Cyberpolis, me imagino que sería eso, ¿no? Puede ser, sí, sí. Podría ser. Vale, entonces los gráficos aquí los hiciste tú, Tony. No, no. Yo casi participo en el juego, pero intenté hacer un personaje de los que estaban dibujando 2D. Ajá. Pero hice un fotograma que podría, con un poco de más trabajo, podría haber quedado bien, pero vi que era demasiado trabajo para mí, porque los sprays en alta resolución eran demasiado grandes y es demasiado curro. Entonces, al final no hice nada. Yo mismo me rendí, vamos. Vale, porque aquí lo que sí que es verdad es que hay más sprites. Esto no son naves, entonces aquí los sprites son de personajes que se mueven y hay bastante carga de escenario. O sea, por ejemplo, la primera fase es un bar y hay mesas de billar, hay arcades que puedes destruir. O sea, realmente hay más trabajo, hay mucho curro aquí. Uh-huh. Bueno, te cuento, a lo mejor parece un poco un bar, pero es un museo. Es un museo así como del futuro, con cosas y se puede confundir con un bar, sí. Pero hay bastante gráfico, como ve, hay bastante trabajo ahí. Cyberpoly, la principal característica es de nuevo que es super VGA, alta resolución, 256 colores. De nuevo volvemos a tirar de la rutina de sprite que comprime un montón más en un personaje. Si tú metes un personaje animado dentro del cuadro, del cuadrado donde cabe, ves que la mayor parte es espacio transparente. Entonces ahorraba muchísimo más en memoria cada fotograma de los personajes, el tenerlo comprimido. Vale. Y entonces un juego, o sea, con muñecos grandotes para la época, en Super VGA, y que además se movía más o menos bien. Aquí estoy yo solo de programador, pero contamos con más diseñadores. Como tú has dicho, una cosa es hacer navecita y otra cosa es hacer un personaje animado. El trabajo se multiplica por mucho. Fue un juego largo de hacer, tardamos bastante. Y contamos con José María Ruiz, que se encargó sobre todo de los escenarios. David Díaz, que su punto fuerte era el Real 3D, e hizo los personajes que son 3D. El juego combina lo que son personajes dibujados en 2D enteramente, uh-huh, con personajes prerenderizados. Pero el resultado queda bien. Creemos que queda bastante atractivo. La mayoría de robots están hechos en Real 3D, prerenderizados, mientras que los personajes así humanos o los que son los enemigos, esas cosas, están dibujados. Y luego, para el tema de los personajes dibujados, contamos con Juan Carlos García, que además se encargó de gran parte del diseño. Él, en esa época, era bastante fan del diseño, del tema este de los cómics, y la verdad, una cosa que se ve en este juego con respecto a otros juegos de Balan, que es que en otros juegos el diseño es más caótico. Y aquí vemos un diseño más cuidado, ¿no? Sí, más uniforme, con un diseño de personajes, de enemigos, y bueno, debo de reconocer que por el gran trabajo de hacer los enemigos, el juego no tiene demasiada variedad de enemigos. Tiene una serie de malos que se van repitiendo con poca variedad, y luego están unos boss, que eso sí son diferentes. Y bueno, pero vamos, tiene sus armas, tiene bastantes efectos, en fin, que queda medio decente. Tienes también la posibilidad, ¿no?, de tener más o menos gore en el juego. Sí, sí, sí. El juego tiene mucho gore. Eso quedó muy guay y lo puedes desactivar, ¿no? Que tú, en ciertos golpes, le cortas la cabeza a los personajes, lo partes en dos, eso empieza a salir sangre por todos lados. Que además se queda ahí pintada en el suelo y los casquillos de bala y todo. Eso quedaba muy bien, porque yo lo iba dejando pintado en el escenario y la verdad que quedaba ahí un reguero de sangre y destrucción bastante, bastante chulo. No, y además los tipos de enemigos, por ejemplo, hay unos que tiran granadas y que si te los cargas explotan, o sea, es bastante variado, sí, sí. Explotan y caen los pedazos por ahí, dejando todo muy... todo muy sangriento, todo muy rojo. Sí. Cuando sacáis este juego, ¿lo distribuís vosotros? No. Porque yo tengo una versión... Os voy a confesar que yo el juego no lo había oído en la vida, y me compré un ordenador, un Compact Presario, es un K62, y me venía con disquetes y CDs, y me vino un CD, de bueno, dos CDs, de Dynamic Multimedia, con el King Quest 7, otro juego que ahora no me acuerdo, el Los Justicieros y el Cyberpolis. Y digo, hostia, puta. Había hablado con Tony Gálvez, y digo, mira, pues esta es la mía. Y sí, sí, lo pude jugar aquí en casa directamente del juego original. Ah, perfecto. Sí. Entonces, la versión, digamos, que se editó fue la de Dynamic Multimedia. Sí, yo te cuento. Sí. Nosotros inicialmente le estábamos llamando CyberLAW, pero fuimos a la STS de Londres, que en aquel tiempo era la feria principal europea. Era un lujo ir a esa feria. En esos tiempos que no había internet, allí era donde se hacían los negocios, donde se hacían, y la verdad que la feria estaba muy cuidada. Tenían, cada compañía, la verdad, hacía uno stand increíble. Fuimos allí a vender el juego, pero no encontramos que era el año que salían las 3DFX, y todas las compañías querían sacar los juegos en 3D. También cometimos el error de presentarnos allí con el juego ya acabado. Vale. Teníamos que haber comenzado las negociaciones un año antes. De verdad que nos recibieron todo. Nos recibió Ocean, nos recibió Gremlin, nos recibió... Y a todos le encantó el juego. Y todos nos dijeron lo mismo. Es una pena, esto ahora, si lo meto en producción para sacarlo, vamos a tardar meses y ya está la moda de las 3D. Y desde arriba me han dicho que ya todo lo que tiene que salir tiene que ser 3D. Y una verdadera lástima, porque si no el juego habría salido en todo el mundo y habríamos ganado bastante. Así que al final solo nos quedó Dynamic Multimedia, que se portaron muy bien con nosotros. Nos vinieron a decir lo mismo, ¿no? Pero como éramos españoles y querían contar con nosotros para el futuro también, y en fin, y vieron que el juego estaba muy currado, pues finalmente decidieron publicarlo en España, metiéndolo en el pack. Y bueno, bien, y al final ganamos con el juego 6 millones de pesetas de las de antes, 24.000 euritos. Uh-huh. Creo, sí, no, dices... no, me he equivocado, a ver si era... 4 millones, 24.000 euros ganamos, sí. Vale. Que lo dices ahora en euros y es nada, ¿no? Pero 4 millones en pesetas sí que era pasta. Sí, sí. Claro. Bueno, hasta donde yo sé, digamos, esto es el último juego que publicáis para MS2. ¿Se quedó algo en el tintero? Para MS2, vamos a ver. De juegos para MS-DOS sí, porque ya luego lo que íbamos a hacer ya iba a ser para Windows y usando DirectX. De hecho, hay una versión de CyberLAW que se puede encontrar por ahí, descargable, en la que funciona usando DirectX, que no es la versión de MS-DOS, es exactamente igual, solo que lo pude compilar para DirectX y tiene las pistas de audio ya en MP3, ¿no? Pero de juegos de MS-DOS no lanzamos más. Esos fueron los que lanzamos. Muy bien. Y pregunta, después del MS2, ¿qué pasa? ¿Cómo siguen vuestros caminos? Bueno, ahí ya un poco comentarte, a ver, que nos metimos en varios desarrollos, algunos demasiado grandes, que no logramos terminar. Nos pusimos, por ejemplo, íbamos a hacer un juego de carrera, de karting, Karting Racer, que bueno, y de motos también, que iba a publicar Dynamic, pero al final empezamos a tardar mucho con el desarrollo. Dynamic también cayó en esa época, ellos tuvieron una mala gestión económica y se vino abajo la empresa, entró en una, no sé si tú conocerás, entraron en una deuda tremenda y la empresa se vino abajo y ya bueno, nos cortaron el riff. Trabajando como FX, ¿no? Directamente. Sí, sí. Dejaron morir Dynamic. Sí, yo de hecho te cuento una cosa muy curiosa. Cuando fuimos a sacar Cyberpolis, digamos que cuando yo ya fui con el disco duro, con el máster, lo que es el CD Master este, que se ve para sacarlo, imprimirlo, fui a Madrid, nos reunieron en una sala con todos los directivos de Dynamic Multimedia, en aquel momento Dynami era grande, ¿no? Ya había empezado a crecer mucho. Y a mí la sensación que me dio es que los directivos no tenían ni idea. Gente de altos cargos, de estudio, pero que cada uno decía una tontería y no sabía lo que decía, o sea, muchos de ahí. Y ahí entre ellos estaba Víctor Ruiz, ¿no? Se fueron todos y se quedó Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, el histórico de los juegos 8-bit. De los hermanos Ruiz, sí, sí. Y Víctor Ruiz, el que hizo todo el trabajo, me cogió, me puso y dice, mira, el máster lo vamos a probar, te vas a acabar el juego entero, delante mía, ahí sentado. Se sienta el hombre, se cruza de brazos, ponte un montón de vida, que esto lo vamos a testear entero tú y yo aquí ahora. Total, nos tiramos ahí unas cuantas horitas. Lo probamos todo, todas las cosas, ¿no? Y finalmente él mismo grabó el máster y todo. Y yo estaba pensando, digo, ¿para qué sirven estos 10 directivos que había aquí si aquí el que lo hace todo es este hombre? Que me pareció muy serio, súper profesional. Y claro, cuando Dynami ya se vino abajo o lo que fuera, él se iría y montó FX con gente que sabe, ¿no? Que básicamente, está claro que si una compañía la dirige gente que no sabe, no va bien. Y él sí sabía, yo me quedé muy sorprendido de la experiencia y lo claro que lo tenía todo. Tenía, como, lamento decir la expresión, pero tenía los huevos pelados, ¿no? De sacar juegos. Sí, sí, sí, lo tenía muy clarito. Mira, me dejas de historia que aquí vamos a acabar el juego tú y yo, ahora lo vamos a probar todo. Y cuando esté todo, yo grabo el máster, él mismo lo graba y el máster para llevarlo a hacer las copias. Y tenía muy claro que él se tenía que encargar de lo serio, no fuera a salir algo mal. Déjalo a los otros 10 que se vayan allí, estos directivos que vienen de su estudio de marketing o de lo que sea y que no han publicado un juego en su vida. Y en fin, eso. Muy bien. Pues vale, luego me imagino que quisisteis tratar otros temas que otros estilos de juego no habíais tratado, como es la aventura gráfica, ¿no? Y la estrategia en tiempo real, que sí que he visto que uno de las dos, al menos, sí que sacasteis algún juego. Sí. Bueno, estrategia en tiempo real fue War Time, pero eso ya fue en Legend Studio, que uh-huh. es otro grupo de desarrollo aparte, y que nos tiramos 4 añitos con el juego. La verdad, trabajamos mucho. Sí, yo antes de entrar en Legend Studios, estuve 2 años y medio en Barcelona trabajando en Beat Managers. En plena época de 32 bits, pues me encontré haciendo gráficos de un sistema de 8 bits como la Game Boy Color. La Game Boy Color, sí, sí. Que bueno, fue bastante satisfactorio, se hacían los juegos muy rápido y era bastante sencillo hacer los gráficos porque, claro, tenías 4 colores por cada sprite o por cada tile, así que tenías que... Por una parte tenías que comerte el tarro un poco para que te saliera un gráfico decente, uh-huh. pero por otra parte era muy rápido de desarrollar, ¿no? Y luego la Game Boy Advance era otro mundo. Eso ya... Ahí sí que costaba desarrollar las cosas. Ahí los gráficos ya tienen que ser mucho mejores. Y bueno, y cuando volví de Beat Managers, pues entré en Legend Studio y cogí el tema de gráficos del War Times y fui director artístico del proyecto. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos los 4 años haciendo el juego ahí. Bueno, War Times, que es un juego de estrategia en tiempo real de la Segunda Guerra Mundial, con 4 bandos, ¿no? Estarían uh-huh. los rusos, los americanos, los británicos y los alemanes, si no me equivoco. Exacto. Uh-huh. Bueno. Un juego bastante complejo. Que nos llevó muchos quebraderos de cabeza, pero en aquella época era lo que pegaba, era lo que más vendía, ¿no? Esto ya no lo hacíais en Pascal, ¿no? Esto ya son 3Ds. Sí, los gráficos se hicieron con Lightway y Photoshop. Y la parte de código, pues te lo puede decir Antonio Ruiz, que fue en C++. En C++, sí. Una cosa curiosa, que es un proyecto muy grande para la cantidad de gente que éramos. Tú, si ves los créditos, verás que aparece mucha gente y en realidad no participaron en el juego. Fueron conocidos que se metieron para que pareciera que había más gente. Porque no quedaba muy creíble que los 4 gatos que habíamos hubiéramos hecho un juego tan grande. Sí, cada vez que iba a ver una revista a la empresa, pues cogía Paco Pérez, cogía y llamaba a todos los que conocía para que hicieran bulto allí. Hombre, según Moby Games hay 9 programadores. Contigo, Antonio, o sea, 9. Sí, pues bueno, fuimos, solamente estuve yo y luego uno de apoyo que fue cambiando durante el proyecto. O sea, nunca hubo más de 2 a la vez. El sonido y el diseño sí que está acreditado a Antonio Gálvez, pero por ejemplo, el diseño hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Tampoco es así. No, solo había 3 grafistas, o sea que... vale, perfecto. No, sí, la verdad es que se ve una lista de gente espectacular aquí, sí, en Moby Games al menos. Muy bien. Bueno, cuando empezamos a desarrollar War Times, sí. Los ordenadores que teníamos no tiraban. Iban a 1 frame por segundo. O 2 frames por segundo. Sí. Y ya cuando pasó el tiempo, pasó 1 año o 2 y ya compramos ordenadores mucho más potentes, que ya empezamos a ver el juego en condiciones. ¿Sabes? Pero iban. Al principio era un poco triste ver de moverse la cosa tan lento. Madre mía. Sí, Antonio, perdona. Mira, te quería comentar, ya que va de MS-DOS, en la época esta, después de Cyberpolis, sí hicimos una rutina 3D, ya nos metimos en el 3D, hicimos una librería para pintar cosas en 3D para MS-DOS, que posteriormente la pasamos a DirectX, ya con Windows, ¿no? Pero antes estuvimos haciendo algunas pruebas, llegamos a medio hacer un juego. Ya te digo, hicimos uno de carrera de moto que iba a salir por Dynamic, que nunca llegó a salir, claro. Que lo convertimos en uno de carreras de coche de karting, y que lo publicamos nosotros mismos, Karting Racer. ¿Karting Racer, como suena? Sí, Karting Racer. Karting Racer, que lo publicamos nosotros. No es una gran cosa, no está muy bien, lo reconozco. Pero bueno, era un juego de carrera. Tiene un modo de red para jugar con más gente, pero nunca funcionó bien. Que la verdad que ya éramos un equipo muy pequeño para los proyectos que queríamos hacer y ya nos desbordaba. Y lo que no recuerdo si Karting Racer ya salió esta en Windows o era en MS-DOS, no recuerdo. Porque recuerdo que hicimos el paso, llegó un punto donde dijimos, bueno, pasamos todo el código a Windows porque ya el MS-DOS cada vez va a ser menos conocido. No, a ver, claro, estamos hablando de que a partir del Windows 95 Microsoft ya dice que el MS-DOS se acaba, y con Windows 98 ya fue la puntilla directamente para el MS-DOS. Sí. No, está claro. Claro, y con las DirectX, cuando ya entraron las DirectX, digamos que el mare magnum de tarjetas 3D te hacía complicado todo el tema de desarrollo, y con DirectX ya unificaron ellos, pues claro, al final como programador te tenías que ir a Windows para hacer un código que funcionara en la tarjeta de cualquier fabricante. Claro. Sí, claro, porque vosotros teníais que programar para todas las combinaciones de hardware, ¿no?, que tuviese. Por eso era el PC compatible, ¿no? O sea, había un montón de PCs diferentes, en teoría compatibles, pero claro, las tarjetas gráficas y tal, pues cada una era diferente. En cambio, con las DirectX, tú programas para la Direct, y la Direct es la que se encarga de hablar luego con la tarjeta gráfica, claro. Así es, claro, aunque hay unas configuraciones, una serie de cosas, pero tú pones unos mínimos y ya está. Y es que así es, sí. Bueno, cuando salieron las primeras tarjetas 3D para PC, no era complicado porque solo había una, la famosa, la 3DFX, que es la que se hizo súper popular, con juegos como el Carmageddon, me acuerdo, juegos así, que estaban muy chulos. Pero cuando empezaron a salir más, ya la cosa se complicó mucho para trabajar en MS-DOS. Claro. Sí. No, igualmente que el MS-DOS, que pues como la Amiga, había llegado su vida comercial a su fin y había que pasar página, ¿no? Eso es así. Tony, tú te fuiste a la consola, ¿no? Y Antonio, tú seguiste con Windows. Y es lo normal. Os voy a hacer una pregunta. Ya sé que vosotros sois multisistema, ¿vale? Eso no tenéis ningún problema. Pero si me tuvieseis que decir un juego de MS-DOS, el que más os guste, el que más horas le habéis echado, ¿cuál sería? Empezamos por ti, Antonio. Perdón, Alberto, ¿no? Me has dicho que te llaman Alberto los colegas. Deme, al que más ahora le he echado. Vamos a ver si me acuerdo. El StarCraft, eso era para... No, eso para era Windows, para... ese es Windows. Para Windows. Y anterior a ellos, de ellos, de el Warcraft... El Warcraft me encantó. Ese era para MS-DOS, si no me equivoco, el Warcraft 1, sí, ¿no? Sí, sí, tanto. El Warcraft 1 maravilloso. Que lo acabé entero. ¿Y tú, Tony? Bueno, yo en MS-DOS he jugado muy poco, pero si hay un juego MS-DOS, que... MS-DOS barra Amiga, un juego que esté para las dos plataformas. Sí, sí, el Star Trek 25 aniversario, la aventura gráfica. Porque además, más o menos, menos la música, ¿no? Más o menos eran bastante parecidos las dos versiones. Sí, sí, eran iguales. O sea, prácticamente sí. Cambiando la música, está un juego redondo. Es que es un juego que está perfectamente hecho. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado de, digamos, de antes del MS-DOS, de los juegos que sacasteis para MS-DOS, de lo que hicisteis después. Y ahora, chicos, ¿qué estáis haciendo? ¿En qué estáis trabajando? Antonio, tú primero. Bueno, yo ahora mismo lo que hago es, estoy haciendo unos juegos casuales para móvil. Ajá. Juegos retro, juegos antiguos, realmente son homenaje o copias de juegos conocidos. Sí. Ya no han quitado algunos de Google Play por ser demasiado parecidos a los antiguos arcades, ¿no?, que había, porque nos gustan, está bien. Y ahí estamos, son juegos gratuitos que tienen publicidad, se sacan bajo el sello Classic Mania Games y también bajo el sello Retro Arcades, y son juegos gratuitos, ya está. Y con eso estamos, y también más adelante sacaremos algunos que en estilo retro, pero ideas originales. Muy bien, recomiéndanos uno de estos de juegos clásicos para móvil. Bueno, pues tenemos ahí un Retro Phoenix Arcade, que no sé si te acuerdas del Fénix. Hombre, y tanto. Pues es un Retro Fénix. Hay por ahí otros Fénix que son el propio juego, que lo han encapsulado en un emulador y lo han puesto. No, pero nosotros lo hacemos, lo rehacemos. No es ningún encapsulado ni nada. Se puede ver que el juego es totalmente distinto. Los gráficos también totalmente rehechos. Y ahí está. Vamos. Retro Phoenix Arcade, y sí, es uno de ellos. A mí me gusta la barrerita, te van a matar y pones la barrerita, venga. Era de mis máquinas recreativas favoritas. Yo esa máquina la toqué porque yo vivía en Barcelona y había un salón recreativo que llevaba una abuelita que siempre tenía máquinas bastante antiguas, y el Phoenix sí que le he echado bastantes veces dinero porque, no sé, tiene un encanto que está muy bien esa máquina. Lo tiene, yo también. Mucho. Bueno, Tony, ¿y tú qué nos cuentas? Sí, bueno, yo estoy metido en varios campos. Estoy con Joico Games, que está creado por componentes del Batman Group. Estamos haciendo. Ahora estamos con un juego que se llama Candy Kingdoms, que es como el Candy Crush, vamos, un juego de ese tipo. Que teníamos también otro anterior que se llama King Craft, y nos está dando bastante beneficio. Aparte de eso, pues el juego de Amiga que hicimos en el 2018 lo pusimos a la venta este año, y en menos de una semana se vendieron 50 copias. Hombre, eso para una plataforma antigua, eso es vender, ¿eh? El Golden Wing, vamos. No es que sea nada del otro mundo, pero bueno, gusta que se vea que se vende un poco. Y luego también pues estoy desarrollando juegos para MSX, otro juego para MSX2, que es una versión de Mesa Gallius para MSX2. Estoy haciendo otro juego nuevo para Amiga también, que es un juego de nave horizontal también, es un juego, un shooter, que vamos poquito a poco, porque lo está programando mi compañero Fernando Cabrera, lo está haciendo en ensamblador, y eso tiene tela. Eso cuesta tela. Más, ¿no? Sí. Yo he visto la tienda de Joico y hay un juego que se llama Draki. Sí, Draki. Que me ha encantado. No sé si has participado en ese juego, pero me gusta muchísimo gráficamente como es. Yo he hecho todos los efectos sonoros de Draki. Ajá. Y de otros juegos de Joico. Además, hago los trailers de los juegos, o sea, con esos vídeos trailers en los que puedes ver un poco cómo es el juego y tal. Ajá. Y hay un juego que hice los gráficos, todos los gráficos yo, que se llama Monster Mania. Vale. Que es un clon del Pasmanía, ¿no? Pero con un niño gordito. Y eso sí, es probablemente la pequeña compañía donde he estado más tiempo, ¿sabes? Pero, sí, y la verdad es que los juegos tienen muy, muy buena pinta. Pues nada, chicos, vías de contacto, ¿no? O sea, si los oyentes del programa se quisiesen poner en contacto con vosotros, Tony, por ejemplo. En el Twitter, Tony Mangalves. Tony Mangalves. Lo encontrás en Twitter. Uh-huh. Y luego tienes una página, ¿no? Lo que no sé si la tienes actualizada o no. TonyGalvez.com. Perfecto. ¿Y Antonio? Bueno, pues yo el Twitter me lo quité, el Facebook me lo quité, así que no estoy muy comunicable, pero bueno, correo electrónico, Antonio Ruiz Trabajo, tal como suena. Ajá. Antonio Ruiz Trabajo @gmail.com para cualquier cosa de este tipo, ahí estamos. Perfecto. Y nada, agradeceros muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado y espero pues que os hayáis pasado un buen rato, al menos recordando, ¿no? Pues esa época de MS2. Un placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias a ti. Yo la verdad que lo he disfrutado, el apuntar un poco las cosas y recordarlas me ha dado ganas de seguir desarrollando. O sea, la verdad que me alegra un poco. Viene bien recordar estas cosas de vez en cuando. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Siempre es un placer, ¿no?, enterarse de cómo eran esos desarrollos en la época de los 16, vamos a decir 16-32 bits, ¿no?, en la época del PC aquí en España, porque claro, sí que conocemos un poco de los desarrollos de fuera, pero la verdad es que aquí, por lo que sea, como había poco, y solo parece ser que llega la historia del videojuego a los 8 bits, luego el resto ya, pues mierda, ¿no?, ya no nos enteramos si no vamos nosotros a hablar con ellos, y la verdad es que muy muy chulo. Esta gente que empezaron con Amiga, ¿no?, luego se pasaron al PC por temas comerciales. Y la verdad es que nada, muy, muy guay. Bueno, y se han acabado los calores del verano, más o menos. Bueno, según donde viváis. Porque hay gente que no es de aquí, de España, que nos escucha. O incluso gente de España, pues gente del sur, allí en Málaga. Y imagino que en septiembre también era calor, ¿no, Antonio? Hombre, en Málaga tenemos la enorme suerte de tener un clima privilegiado y una temperatura fabulosa 11 de 12 meses al año. Y el otro mes no es que haga frío, ni muchísimo menos, simplemente no se está tan bien. Vale, o sea, vivís en verano allí directamente. Sí, en un verano suave y agradable, salvo 3 o 4 días de terra. Vale, vale. Pues bueno, hablando de calor, ¿no? Tú has querido hablar de una cosa que se llama Mandy y software caliente. ¿Qué es esto del Mandy? ¿A mí me quiere sonar como a GIFs animados, así primigenios? Pues sí, hombre. Es que hay una parte, Javi, que no podemos obviar de... Bueno, mira, si es que no puedo evitarlo. Voy a empezar con una anécdota. Venga, va, échale. Cuando a mí me regalaron mi vetusto Spectrum más 2A, que era... el friki de la familia, no solo jugaba, sino que también quise aprender a programar en BASIC y tal, ¿no? Entonces, tú sabes que los comandos que tenía BASIC para dibujar en Spectrum eran muy básicos, era circle, line, plot... ya me voy a venir dos tetas de más. Y poco más, ¿no? Y yo, pues, evidentemente, pues intentaba hacer mis dibujitos, luego los grababa, ¿no?, para hacer mis pantallas de carga de mis juegos, una... Luego ya descubrí el Art Studio, creo que se llamaba, y cositas. No, el Art Studio era ya el importante, ¿no? El de Amiga, ¿cómo se llamaba? Este juego que venía con la carátula de la... de una imagen egipcia, de la efigie de Gizeh, no sé si te acuerdas. ¿Ese era el Art Studio? No, es el de Lux Payne. El de Lux Payne, ese es el de Amiga, ¿no? El que usaba... El de Amiga, exacto, sí. Entonces era el Art Studio, ¿no? Y luego me conseguí una copia pirata del Art Studio y ya era más fácil hacer mis dibujitos para hacer mis pantallas de carga y tal, ¿no? Pero lo primero yo aprendí a dibujar pues directamente con plot, draw, cuatro cositas, ¿no? Y una vez que fui a casa de mi primo, nos solíamos ir a casa de los primos y tal, pues yo empecé allí a hacer mis dibujitos. Coño, primo, pero esto se puede hacer con el Spectrum, claro, sí, sí, sí. Y en y lo primero que hice, pues para llamar su atención, fue dibujar dos tetas. Obviamente, ¿no? ¿Sabes? Creo que, no sé si era Line el comando que había que utilizar, que si añadías un tercer número, o sea, tú añadías un número extra, el de inicio, el de final de los dos puntos de la línea recta, y si añadías un número extra, lo que estabas dando era un ángulo de giro, ¿no? No recuerdo exactamente, hace muchísimos años, pero que se podían hacer líneas curvas y no solo círculos cerrados, ¿no? Claro, yo dibujé allí dos tetas como podía, un dibujo que casi ya me tenía aprendido de memoria, ¿no? Las posiciones que tenía que poner y tal, y mi primo automáticamente dejó de rellenar quinielas, que es lo que él estaba haciendo allí, y se acercó. Primo, ponle más pelo, ponle más pelo. Primo, me estás asustando, de verdad. No, no, más pelo, más... En fin, quiero decirte que este tema siempre ha interesado, sobre todo cuando tienes una cierta edad, y también existió en PC y también existió en nuestro querido MS-DOS. Entonces quería traer el tema. ¿Por qué? Porque la cabra tira al monte. No hay que olvidar que en mi primera intervención en el MS-DOS Club yo os hablé del juego el que yo cariñosamente llamo como el juego de las pollitas y de la... el Bomb X, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí, sí. Y un par de juegos más de esa compañía. Digo, bueno, pues vamos a ver qué software había así calentorro para MS-DOS. Y el que vino a mi mente fue el Mandy. Yo creo que esa demo no era un juego como tal. No era un juego, era un intento de hacer como una película, ¿no? A lo mejor, porque era una serie de clips. Eran una serie de GIF animados, eso no eran ni vídeos, o sea, eran una suerte de GIFs de 5, 6, 7 fotogramas. Oye, quiero recordar, ahora que lo has dicho, que tenías que apretar el ratón X veces, ¿no? Para que te pasase al siguiente vídeo. En el Mandy, hasta donde yo recuerdo, con una pulsación de teclas, pues pasabas al siguiente vídeo. Ah, con una solo. Vale. Claro, esto era una especie de historia, con su texto sobrescrito, en la que en el primer capítulo, Poor Mandy se llamaba, pues la pobre Mandy estaba aburrida en su dormitorio y afortunadamente buscaba maneras de distraerse, pero también llegaba alguien a echarle una mano y lo que se terciara, ¿no? ¡Hey! Todo soy esto... el fontanero, vengo a revisar las cañerías, algo así, ¿no? Algo así era la historia, ¿no? Creo que hubieron cuatro series, o sea, cuatro demos consecutivas de esta Mandy, no sé si era Mandy, luego Mandy Mandy, More Mandy, en fin, eran simplemente demos que se distribuían en disquetes de 3.5 con 4 GIFs animados con imágenes pornográficas y poco más. Pero eso ya era casi muy avanzado. O sea, antes del Mandy ya había software que trataba de ser calentorro en PC, ¿no? Empezamos con las imágenes en ASCII, no sé si las recuerdas. A ver, yo recuerdo un CD, y esto ya sería con el 486, que me vino con chicas orientales, ligeras de ropa, en una calidad nefasta, y utilizaba un programa de estos de pasar imágenes, rollo base de sí, pero en MS-DOS, y no recuerdo qué nombre llevaba, porque iba en el mismo CD, y entonces ibas viendo a estas chicas asiáticas, ¿no? Pues que ibas pasando la fotillo y vas viendo pues lo que había ahí en el CD. En disquete, antes del Mandy, yo no sé si recuerdo nada más que La Colmena, pero eso era un juego ya. Eso ya era un juego, y hoy como, efectivamente, y hoy como tal, juegos no he querido traer, porque digamos que me reservo el tema para hacer un top en el futuro, ¿no? Ya hemos quedado en que los tops son bastante... funcionan bastante bien para el SEO. Top 5 de juegos porno. Me has hecho un pedazo de spoiler. ¿Qué ha pasado? Porque yo te iba a decir al final de mi maravillosa sección, que yo trataba de hacer un poco en orden cronológico, te iba a decir, todo este software quedó abandonado cuando descubrimos el maravilloso software definitivo para la pornografía en PC, que fue el ACDC. Que luego Windows, como tiene la manía esta gente de Microsoft, ¿no? De copiar todo lo que usa la gente, pues yo qué sé, pusieron el grabador de CD y la mierda Nero, ¿no? Pusieron, bueno, el antivirus... No, antivirus no, ¿cómo era aquello que pusieron? No me acuerdo. Ah, sí, el firewall, y ya no necesitabas comprar un firewall externo. Y pusieron un reproductor de imágenes, no sé si fue a partir del Windows XP, ¿no? El reproductor de imágenes, que además podías ponerle orden aleatorio, y yo no sé por qué aquello fue el fin del ACDC. Pues efectivamente todo esto digamos que casi terminó con el ACDC. ya cuando llegó la época del CD-ROM, pues ya lo típico era un visor de imágenes y esos CD-ROMs hasta arriba de imágenes, ya evidentemente todo el software de que te voy a hablar ahora, pues casi que no tenía sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queríamos era ver carne y eso los CDs no lo daban. Había incluso publicaciones especializadas en eso. Hablamos de los primeros tiempos, los incipientes tiempos de Internet. No sé si recuerdas una publicación que se llamaba Psychonet. Psychonet. Eso ya tenemos que estar bien metido casi en los 2000, ¿no? Psychonet eran recopilaciones en CD de lo más bizarro que te pudieras encontrar por las primeras páginas web. Sí. Nada más. Ahí no había nada más que eso. Recuerdo una portada que se llamaba Cosas que la gente se mete por el culo. O sea, te puedes imaginar el nivel de la publicación. La publicación era una editorial malagueña que se llamaba Mega Multimedia, en la que trabajaba nuestro común amigo Gaby. Pero Gaby tuvo algo que ver con esto de cosas que te metes por el ano. Bueno, eso yo creo que lo ideal es que alguna vez nos traigamos aquí a Gaby y nos hable de... O aquí, o a Rigor y Criterio, y nos hable de Mega Multimedia, de Psychonet, de Arroba, Algarroba... no sé, todo ese tipo de publicaciones, algunas te suenan, ¿no, Javi? La Arroba tengo una aquí en casa y sale Gaby allí en lo que es la editorial. Pero yo nunca llegué a comprar... revistas que no fuesen de videojuegos o que incluyesen una parte de videojuegos. Estas de internet y tal, la verdad es que yo me puse con internet en el 80, no, en el 80, ay, qué digo, en el 99 aproximadamente, ya recordáis todos, Retevisión y todas aquellas cosas que ya había, pues para conectarse con modem, y no tuve la necesidad o no vi la necesidad de comprar publicación de cosas que podía ver por internet, porque ya iba directamente a internet a buscarlo. Porque ya iba directamente, sí. Bueno, pues había incluso, ya digo, editoriales especializadas en eso, en descargar material de internet y grabarlo en CD y venderlo en papel. O sea, y ya desde luego todo este software del que te voy a hablar ahora, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pero te traigo una pequeña selección de programitas que yo no los puedo considerar juegos. No lo son, o por lo menos yo si son juegos, lo que es la parte de la interactividad, ahora te contaré hasta dónde llega la interactividad, ¿no? Pero bueno, ya que hemos empezado con el Mandy, te voy a decir otro título que es del mismo año del Mandy, también una demo de un grupo de programación sevillano, un grupo por decirle de alguna manera, creo que es un chico nada más, que se llama Javi Onmadown. Pues este Javi Onmadown tuvo a bien publicar una demo que se llamaba Paseo por la Alameda. No sé si nuestros oyentes recordarán este Paseo por la Alameda. Como grupo de publicación aparece La Antilla. Y básicamente esto es una pequeña intro en la que tú manejas a un muñequito cabezón en dos dimensiones que tiene enfrente suya tres puertas. Tú puedes moverte a izquierda, a derecha y entrar en cada una de esas tres puertas. Y a la derecha pues pones dos. Evidentemente si entras en dos, sales a dos, ¿no? En la primera puerta lo que tiene son una serie de imágenes, unos escaneados en 256 colores o en dos colores, una suerte de digitalizaciones en blanco y negro. En la segunda puerta tienes una serie de, creo que son puzzles, el típico puzzle de desplazar la pieza que falta, con el que nos castigaron al comienzo de Viaje al Centro de la Tierra. Pero es que eso no es un juego, o sea, sí. Quieres darle una cosa al niño para que se entretenga y le das esa mierda. Y le das eso no es un juego. O sea, desde aquí quiero poner mi protesta. Eso que lo quiten de la sección de juegos. Bueno, ni de puzzles. Eso era un rollo. Eso te lo daban cuando tenías, yo qué sé, de 10 a 15 años y decías, pero por favor, no, otros no. Bueno, pues eso es lo que te encontrabas en la segunda puerta de este Paseo por la Alameda. Y en la tercera puerta, que digamos que era el que era un pelín más interactivo, pues te encontrabas un GIF de 5 o 6 fotogramas. Con una escena sexualmente explícita y tú, plan machacaladrillo, pues tenías que ir dándole izquierda, derecha, izquierda, derecha lo más rápido posible para que se fuera ejecutando el GIF, ¿no? Para ir pasando la animación. Y nada más. Esta demo se llamaba Paseo por la Alameda. Yo creo que a este chico, a Javi Onmadown, hay que localizarlo y entrevistarlo, Javi. Porque esto sí es interesante y no Ron Gilbert ni toda esta gente. Apunta, que no, claro que sí, o sea, todo el mundo habla de Ron Gilbert, nosotros de Javi Onmadown, claro que sí. Efectivamente, estamos de acuerdo, ¿no? Que patrios, eso es lo que... Bueno, tengo por aquí otra selección, déjame que investigue entre todos los programitas que tengo abierto. ¿Y tú quieres decir que este Javi querría hablar de esto? Hombre, yo creo que sí. No se va a avergonzar de su pasado como programador, ¿no? Ostras, eso me quiere hacer recordar que en la entrevista de antes con Antonio Ruiz y Tony Gálvez, una demo que tenían, que era de un juego de saltar, que tenían que... Había un personaje que tenía que coger bragas o algo así, o sostenes de un tendedero, pues que salían imágenes explícitas, ¿vale? No digitalizado, pero vamos a decir que era un rollo juego de MSX, ya me entendéis, ¿no? Por dónde voy, todos vosotros, pues eso, salía algo, salía carne. Sí, bueno, si nos metemos en el mundillo de los juegos, ahí, yo qué sé, no sé si decirte miles, pero no creo que estemos muy lejos de esa cifra de juegos que son simplemente, pues, las dinámicas jugables que conocemos, clásicas de toda la vida de Dios, simplemente con el premio o con el aliciente de una imagen explícita, ¿no? Sí, como el Sextres, ¿no? Ahora te voy a leer cuatro sentencias, cuatro frases, y tú me vas a decir cuál de ellas es cierta, ¿vale? Vale, vale. Y luego te explico de dónde sale esto. Te hago la traducción en tiempo real, ¿vale? Así perfecto. Que me tendrás que perdonar. El coitus interruptus es una forma efectiva de control de natalidad en la cual el hombre extrae retira su pene antes de la eyaculación. Uh-huh. La fuerza de la eyaculación de un hombre y la distancia a la que expulsa su semen es una medida muy efectiva del placer que ha derivado de ese orgasmo. Uh-huh. Una pareja que no se encuentra en sincronía sexual, aún así, puede tener un matrimonio sexualmente satisfactorio. Uh-huh. Hombre, con otra gente. Los acuerdos prematrimoniales colocan, añaden unos niveles de estrés inaceptables en un matrimonio. Yo creo que esta última es la buena. Esta última es la buena, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Evidentemente tenemos un tiempo límite para responder a esta pregunta. Un tiempo que si lo juegas en dos box, básicamente pasa en dos segundos, instante, ¿no? Porque necesitamos el botón de turbo. Y bueno, se me acaba de pasar a la siguiente, así que no te sé decir cuál era la verdad. Me cago en, pero esto que es un trivial erótico, ¿o qué? Bueno, pues esto es el juego del buen sexo de la doctora, el juego de ordenador del buen sexo de la doctora Ruth. Uy, si me dices de la doctora Quinn o de la doctora Lilla, me vuelve loco. De la doctora Ruth. Pues parece ser que esta doctora Ruth, que era bastante famosa, una sexóloga bastante conocida en Estados Unidos, pues prestó su nombre para hacer un juego de quiz, un juego de preguntas y respuestas con un máximo de hasta 8 jugadores, en los que se iban sucediendo preguntas de este estilo en las que tú tenías que contestar cuál era la verdadera o la falsa. Tenías un tiempo límite para contestar cada una de estas preguntas, cada uno de los jugadores, y te daban puntuaciones y al final te decían pues cuál era tu conocimiento sexual. Aquí no había imágenes de ningún tipo, esto era un juego serio, un entretenimiento serio en el que la doctora Ruth, aparte de sus libros que me imagino que vendería, pues te enseñaba a tener una vida sexual satisfactoria. De 1986. Del 86. Esta señora ya tenía 58 años en el 86. Bueno, porque tiene 92 años ahora. ¿Y sigue viva? Sí, claro, sigue viva. Una vida sexual satisfactoria prolonga la vida. Bueno, pues esto lo publicó Victory Games y NC. Otro juego, ya digo que aunque están englobados bajo la categoría de juegos, de hecho todos estos los he encontrado en mi colección de referencias. Exodus o su variante DOS Game Installer, o sea que sabes que solo instala el juego que vas a ejecutar en el momento, ¿no? Mi labor de investigación para esta sección, Javi, ha consistido en irme al buscador de esta colección y poner sex. Ah, bien. Oye, tiene sus métodos de investigación y este es tan digno como cualquiera de los demás. Podía haber puesto porn o podía haber puesto erotic, pero he puesto sex y me han salido esto. Bueno, he ido más allá, ¿no? Los he probado, he buscado un poquito de historia de ellos. Javi, soy un tío serio, coño. Claro, yo te conozco. Bueno, pues el siguiente es el juego Sexcapades. Esto sí pretende ser un... Qué maravilla. Sexcapades. Esto sí, de 1991. Esto sí pretende ser un juego de mesa tipo Monopoly para varios jugadores. Al principio tú especificas cuántos jugadores sois y el sexo de cada uno de los jugadores. Tiene una interfaz espartana, por decir algo. Básicamente son cuadritos de colores con un nombre puesto encima. El juego simula una tirada de un dado, tú tienes un dinero y llegas a una a unas casillas en las que te proponen un reto. Luego tú respondes si has realizado el reto o no. Si lo has realizado, pues ganas dinero. Si no lo has realizado, pierdes dinero. Y al final, pues gana el que más dinero haya ganado. Esto se supone que es un juego... Yo creo que va un poquito en la línea de la colmena. Esto es la pirámide del amor, ¿no? Una cosa así. ¿No? Algo así. Es un juego de mesa para compartir con varios jugadores. Pero tiene imágenes así explícitas. Bueno, en alguna de las... De los retos que te propones, pues el juego te ilustra sobre lo que consiste el reto, pues o bien con una imagen o bien con un GIF de 3, 4, 5 fotogramas nomás en una lamentable resolución. Vale, vale. Por eso digo, te lo he traído porque es tan patético que considerarlo un juego me parece un exceso. Pero bueno, aparece bajo la categoría de juego, ¿no? Algunos de los... De los retos que propone, pues bueno, pues son tócale el culo a la pareja que tiene, al jugador que tienes a tu derecha, dale un beso negro, hasta estos niveles llega, ¿no? Hostias, vale. Bueno. Oye, tiene, vamos a tener que poner un aviso de explícito en este episodio, lo sabes, ¿no? No, hombre, no, estamos siendo muy formalitos, Javi. Vale, vale. Bueno, a lo mejor en el siguiente sí. Uy, madre mía. El siguiente se llama Simu Sex. Este estoy seguro de que lo has conocido. Simu Sex. Simu Sex. Ostras, por el nombre no me suena. Bueno, pues este Simu Sex, publicado por la compañía Aerosoft en 1992, básicamente consiste en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botones en los que aparece pues la palabra Take Me, Nice Vibes, Backdoor, Rear Entry, Suck Me, Dick Suck, Hand Job, Big Push, Soft Tongue y Finger Fuck. Ajá. Si tú pulsas cada uno de estos 8 botones, pues el juego te recompensa con una imagen de una señorita dibujada. Yo creo que en unos 4 colores, esto no llega a 16 colores, en una postura... bueno, relativamente explícita y con una parte de la anatomía masculina flotando en el éter al lado de la señorita. Tú manejas esa parte de la anatomía masculina con el, que puede ser una mano, puede ser un pene, lo manejas con el ratón. Si desplazas el ratón hacia arriba, pues digamos que avanza la animación, y si lo desplazas hacia atrás, retrocede la animación. Y la animación, pues son diferentes penetraciones. Ajá. Todo esto ¿Es una animación? Es una animación, simplemente. No hay puntuación, no hay nada que conseguir, no hay... Es simplemente para que tú simules. Esto parece un poco las aventuras... O sea, en la aventura Cobra Mission, ¿no? Cuando te podías quedar, ¿no? Y tú podías hacer diferentes cosas con la señorita. Claro, pero en Cobra Mission había una estrategia de juego. Tú tenías que seguir una serie de pasos en un determinado orden y con una determinada intensidad. Si te pasaba, la señorita te daba un guantazo y se iba. Es verdad. Aquí no hay nada de eso. Aquí es simplemente pues una animación acompañada de un sonido que pretende ser erótico, y tú simplemente avanzas o retrocedes en los frames de esa animación con el movimiento del ratón. Ah, vale. Nada más. Esta compañía SimuSex anunciaba en una copia SimuSex 2.0, que ya sería con imágenes digitalizadas y alta calidad. Nunca se llegó a publicar. Vaya. Debía tener 16 años, enteró su madre y... Y ahí quedó la cosa. Dale. Y el último de los que te traigo se llama Adult Film Cameraman. Este no sé si lo has llegado a ver. ¿Adult? Adult Film Cameraman. Tú no, supuestamente no me suena el nombre para nada, la verdad. Pues tú supuestamente eres el cámara de una grabación de una película pornográfica, ¿no? Tú eres el cámara. Esto estaba publicado en el año 1994 por Interactive Girls Club. Básicamente esto es una imagen estática con un determinado nivel de zoom aplicado a la imagen y que tú la manejas con el ratón. Así puedes enfocar diferentes... partes de la imagen, diría de la escena, pero es que no es un vídeo, es una imagen que con el botón izquierdo hace zoom y con el botón derecho alejas el zoom. Nada más, le puedes dar a grabar y la ruta que tú has seguido sobre la imagen, es decir, a dónde has enfocado, los movimientos que has ido haciendo, el zoom y el alejamiento, pues quedan grabados, y eso queda grabado pues como una especie de película que luego tú puedes ver. Sin necesidad de que tú muevas el ratón, pues luego verás cómo se hacen esos movimientos sobre esa imagen estática. Creo que tienes 3 o 4 imágenes estáticas y eso es todo. Ajá. Oye, pues veo que esta compañía sacaron 4 juegos, ¿no? Este y 3 más, o sea que... Bueno, yo creo que esto del erotismo en MS2 tampoco daba de sí demasiado, ¿no? No, yo creo que no, porque es lo que tú has... lo que como terminaba, como pretendía finalizar, y es lo que tú has dicho al principio. En el momento que aparecieron visores de... O sea, en el momento que la tecnología acompañó, aparecieron visores de imágenes rápidas, en lo bastante rápidos como era CDSI, que era un buen catalogador de imágenes y era capaz de mostrar un montón de imágenes y las miniaturas en muy poquito tiempo y tal, y se estandarizó el uso del CD-ROM, pues básicamente tú para qué querías toda esta morralla cuando si lo que querías era ver imágenes explícitas, básicamente metías tu CD-ROM y ahí tenías miles de imágenes, ¿no? Luego ya cuando las velocidades de internet fueron acompañando, pues evidentemente todo esto queda como lo que son. Simplemente curiosidades de ver cómo la cabra tira al monte, y en cualquier sistema, en cualquier año y en cualquier casi en cualquier formato, pues han aparecido este tipo de programas, ¿no? Este tipo de software. Por cierto, porque esto es MS2 Club, pero sí, me he encontrado una página con una selección de este tipo de software para Commodore 64 que lo flipas. Ríete pues tú que... de la mala fama que tienen los MSX. Pero es que el Commodore 64, el ordenador más extendido de Estados Unidos, con casi 10 millones de unidades vendidas, raro es que no tuviese. Yo lo que... mi sueño, ¿vale? Yo con esto ya dejaría el mundo del podcasting por todo lo alto, es entrevistar a las dos señoritas que salían en la portada del Strip Poker Deluxe 2, y yo ahí ya lo dejaría, ¿eh? O sea, yo si consigo eso un día, ya dejo el podcasting, porque ya digo, mejor que esto ya imposible, más arriba nunca. Pues nada, Javi, poco más. Tampoco creo que el tema no es interesante como para eso. En algunas otras ocasiones hemos hablado de juegos eróticos y creo que tanto tú como yo mantenemos la postura de que juegos eróticos bien, siempre y cuando como juego bien. Claro, claro, si el juego está bien. Yo ya te digo, yo recuerdo 2 juegos buenos, que son el Cobra Mission y el Knights of Shantar, y el resto de intentos, pues como era el juego aburrido, el Sextris mismo, que era un mojón, pues eso. Efectivamente, si el juego es divertido, lo mismo da las imágenes que te pongas de fondo con lo que te recomiende, ¿no? Es como un Gals Panic mismo. ¿Qué más da las imágenes, los fondos que hayan en Gals Panic si el juego en sí, porque sus mecánicas son divertidas? Claro. Pues otra cosa no, pero yo seguro que un montón de gente habrá dicho el Mandy, y le habrá hecho una lucecita en el cerebro, ¡cling!, y se habrá encendido y se habrá acordado de esos disquetes de contrabando que les pasaron. Pues si a algunos de estos les suena también, o si hay algún otro que yo no haya mencionado y que le suenen, oye, pues que nos lo dejen, ¿no?, en los comentarios. Sí, claro, por supuesto. Hardware. Pasamos a la sección de hardware. En el anterior programa estuvimos hablando de los PCs clónicos, ¿vale? Pero no estuvimos hablando del primer PC, ¿no? El PC que sacó IBM en 1981, que anunció en agosto del 81, pero que no se pudo comprar hasta octubre del mismo año. Y la verdad es que, ¿quién iba a imaginar que un PC de, digamos, 16, 8 bits que sacaban en esa época iba a petarlo tanto como lo petó posteriormente? Bueno, IBM, International Business Machines Corporation, ¿vale? Sacaron este ordenador. En principio era un proyecto que se llamaba el Project Chess, ¿no? El proyecto ajedrez, con las siguientes especificaciones. La unidad tenía 20 pulgadas de ancho, ¿vale? Que estos son unos 50 centímetros aproximadamente, 16 de hondo, 5,5 de alto. Sin unidades de disquete pesaba 21 libras. Con unidades de disquete, con 2, pesaba 28 libras. ¿Vale? Todas estas medidas son anglosajonas, porque la información la estoy sacando pues del extracto que publicaron en la revista Byte en el 81, ¿vale? Sobre la revista, o sea, sobre el ordenador. Bueno, tenía un procesador Intel 8088, que digamos que era el primo pobre del 8086, era un procesador de 16 bits, que tenía registros de 16 bits, pero que tenía un bus de datos, ¿vale?, de 8 bits. Esto lo ralentizaba, porque pues para cargar la información en esos registros, pues el bus de datos tenía 8 bits. Entonces, para cargar un registro de 16, pues tienes que perder ciclos de reloj. Usar dos ciclos de reloj, ¿no? Claro. Bueno, dos o más. Bueno, sí, claro. En memoria tenía 40K de ROM, ¿vale? Y en esos 40K de ROM tenía la BIOS, pero también tenía el sistema operativo, el intérprete de BASIC, el de Microsoft. Recordad que todos los ordenadores de aquella época, normalmente casi todos, vamos, al menos los microordenadores de 8 bits, llevaban el BASIC como un, digamos, un arranque. Un arranque era poder utilizar el BASIC directamente. Pues los más conocidos, ¿no? Como Dore 64, el Spectrum, el MSX y el Amstrad, pues todos ellos, tú arrancabas el ordenador y podías utilizar BASIC directamente. ¿Vale? La memoria que tenía RAM, ¿vale?, la que sí que podían utilizar los programas y el sistema operativo, era 16K como mínimo, ¿vale?, la base, expandible a 256K. ¿Vale? En este primer ordenador, pues no cargaría por memoria el Indiana Jones y la Última Cruzada, lamentablemente. El teclado, pues vendría a ser el teclado este enorme, que pesa tanto, un teclado de 83 teclas, si no me equivoco. A ver que lo mire aquí, sí, 83 teclas, 10 teclas numéricas, los cursores tal y cual, que viene a ser el parecido a este IBM Model M que tengo yo aquí delante, que os puedo asegurar que pesa, joder, esto pesa mucho, esto pesa unos 3 kilos, ¿vale? Y escuchad, esto es mecánico de verdad, ¿vale? Una maravilla. Esto pesa más que el Spectrum y el Commodore juntos. Vale, las unidades de disquete, pues podías poner hasta 2 unidades de disquete de 5 y cuarto, pero esas unidades de disquete tenían una máxima capacidad de 160K. ¿Vale? Los sistemas operativos que tú podías incluir en este ordenador, pues eran el PC2. Recordad este sistema operativo de Microsoft que digamos que le vendió a IBM, por eso se llama PC2, no se llama MS2. El CPM86, el de Digital Research, que digamos que DOS se copiaba o trabajaba como el CPM, y está la versión de 16 bits del CPM. Y el UCSD P-System, el Pascal, que yo creo que esto es anecdótico, casi no se vendió, que era un sistema operativo, un tercer sistema operativo que se podía utilizar pues como una especie de máquina virtual en la que tú programabas cosas o tú creabas unos programas y los podías ejecutar en otras máquinas que tuviesen este sistema operativo, pero ya os digo que esto no llegó a buen término. Bueno, ¿qué software venía con este PC? Pues teníamos el intérprete de BASIC, que ya venía en la ROM, el intérprete de BASIC extendido, también de Microsoft, por $40, 40 pavitos, el compilador de Pascal de Microsoft por $300, el VisiCalc, que este sería, la primera hoja de cálculo primigenia, por $200, el EasyWriter, que esto vendría a ser un Word, ¿vale?, por $175, programas de gestión de contabilidad y tal, $595, y el Adventure de Microsoft, ¿vale?, uno de los dos primeros juegos que salió en el PC, por $30. El otro juego que salió en el PC, el primero, fue el Donkey.bass, que se supone que es de las pocas colaboraciones o digamos de lo poco que ha hecho Bill Gates por el mundo de los videojuegos directamente, este Donkey.bass, que era un programa en BASIC en el que tú conducías un coche y podías cambiar de un carril a otro intentando esquivar esos burros que pasaban por la carretera, por eso se llama Donkey.bass. Bueno, y vamos a los precios. La unidad suelta con 16K de RAM y teclado, o sea, solo eso, valía $1,265. La unidad con 48K de RAM y el teclado y una unidad de disquete, ¿vale?, y el adaptador para esa unidad, $2,235. Por otro lado, la pantalla monocromo, $345. La pantalla monocromo con, ¿cómo se llama esto?, con el puerto paralelo, ¿vale?, para la impresora, $335. El adaptador CGA, $300. Una expansión de memoria de 16K, $90. Una de 32, $325. Y una de 64, $540. Una pasada. El adaptador para disquetera, porque tú tenías que tener una tarjeta, ¿vale?, para esa disquetera, valía $220. Una controladora de disco, para que os hagáis la idea. Una disquetera de 5 pulgadas, $570. Un control para meter un joystick, $55. Un teclado suelto, $270, que ya viene a ser lo que te piden por un IBM Serie M a día de hoy. O sea, una pasta, mírate en Wallapop. Y lo que es el PC en sí, venía con 5 puertos de expansión ISA. Yo creo que son de 8 o 16 bits, ¿vale? No, esto no lo especifica aquí en... Perdón, son de 8 bits. Estos son de 8 bits porque luego lo ampliaron a 16 bits, ¿vale? Entonces podías meter las tarjetas de expansión que tú quisieses en esos 5 puertos. Claro, si tú ponías una tarjeta de gráfica, pues ya perdías un puerto. Por eso lo normal era intentar aprovechar y meter en la misma tarjeta de expansión pues todo lo posible. Como el adaptador gráfico que te venía con el adaptador de impresora. Pues así, en un solo puerto, pues ya aprovechabas y tenías dos cosas. Pero claro, tú imagínate que le metes una expansión, o sea, tres expansiones de 16K, pues estás ocupando tres puertos de esos cinco, ¿vale? Bueno, y aquí tengo una publicidad de Commodore, que la publicidad reza así: Commodore versus IBM, Apple, Tandy y todos los demás, ¿vale? Y aquí tenemos a William Shatner, que nos está poniendo una tabla para que comparemos lo que vale un Commodore con el resto de equipos, según ellos, profesionales, ¿vale? O sea, William Shatner, que lo recordaréis por TechWar, ¿no?, del segundo programa. Te lo iba a decir. O por Star Trek, ¿no? Igual sí, por ahí sí que lo vemos un poquito mal, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice que tiene un Commodore, el Commodore 4016, que vale $995, que ya viene con una pantalla de 12 pulgadas, que viene con reloj interno, que viene con letras mayúsculas y minúsculas, esto lo pone porque en el Apple II parece ser que no estaban, ¿vale? Con teclado numérico separado y con discos de 5 y cuarto como máximo de 500K, ¿vale? $995, tenemos ahí el Commodore de base, ¿vale? Y al lado te ponen IBM, claro, IBM $1,565, si querías la pantalla $345 más, no te viene con reloj interno. Sí que te viene con el teclado, tal y cual. Y máximo de capacidad de los discos, 160K, ¿vale? Por aquí vamos perdiendo, ¿vale? O sea, $1,910 para tener un ordenador IBM, mientras que con 995 tienes el Commodore. Vale, aquí vamos con Apple II. Precio base, 1,330, más la pantalla, o sea, con la pantalla, 299. Bueno, total, con todos los extras que necesitabas para tener el Apple II similar al Commodore, te quedan $1,929, incluso un poquito más caro que el IBM, y los discos solo soportan hasta 143K de información. Y el Tandy, el TRS-80 modelo 3, que tiene el precio base de $999, pero sin pantalla, y que sus disquets solo soportan 178K. ¿Vale? O sea, para que, digamos, tengáis en cuenta que el Commodore, un ordenador de 8 bits, se estaba comparando con el Apple II, también de 8 bits, el TRS-80 de 8 bits también, y el IBM, que ya era un ordenador de 16 bits, ¿vale? Se estaba comparando en precio, pero para, digamos, como ordenador profesional. Incluso habían contratado a William Shatner para hacer la publicidad. Esto está en el Byte de mayo del 82, ¿vale? O sea, esto fue al medio año de empezar a comercializar el IBM, y que se estaban todos poniendo un poco las pilas. Aunque últimamente me he estado leyendo el libro de... ¿Cómo se llama? Joan Mescher, el tío del Prince of Persia, Antonio. Jordan Mescher, eso. No me salía el nombre de pila. El Making of Prince of Persia. Y él comentaba que claro, el karateka lo sacó en el Apple II y fue un pelotazo, o sea, vivió bastante bien de royalties. De hecho, el tío era un diletante, o sea, viajaba de aquí para allá, hacía un poco lo que quería. El Prince of Persia lo empieza a hacer en el Apple II, pero a mitad de desarrollo, ¿vale? El Apple II se estaba muriendo, claro. Esto en el 89-90, el Apple II empieza a morir. Y el tío saca el Prince of Persia original para Apple II, pero claro, él lo peta a raíz de la versión de MS-DOS. porque claro, pocas unidades de Apple II, imagino que pues la gente las tiraría directamente a la basura, lo que hacíamos nosotros en esa época con los ordenadores que se habían quedado obsoletos, pues al punto limpio, ¿no? Y bueno, nosotros igual se los damos al primo o al vecino o lo que sea, pero en aquella época no sé cuántos millones de Apple II había, pero yo creo que irían casi todos al punto limpio. Y el mercado de 8 bits pues estaba muriendo un poco como aquí. En cambio el IBM, al ser de 16 bits, incluso a partir del 386 de 32 bits, pues es una cosa que tú no notaste ese cambio. Por ejemplo, la gente de Apple, el Apple II, cuando cascó, pues se tuvieron que ir a un Macintosh, ¿no? A un Mac. En cambio en IBM, pues tú seguías teniendo el PC compatible. O sea, tú podías haber tenido un 086, un 286, un 486 y un Pentium, y tú más o menos, pues sí, todo lo que te podías ejecutar pues iba más rápido, iba mejor y tal. Pero vamos, tú no notabas cambio. O sea, el PC era el PC y punto. Bueno, sí notabas cambio. Si ponías el Populus en el Pentium, pues los muñecos aquellos iban que volaban, que se las pelaban, ¿no? Se las pelaban, sí. Pero que tú tienes o sea, se mantiene la marca en el tiempo. No es como Nintendo, que te traen, pues yo qué sé, en el 90 te traen la Nintendo y en el 92 o así te traen la Super Nintendo y tú dices, coño, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, que si yo tenía la Nintendo, que era lo último, y ahora la Super Nintendo le pega patadas como sea, o sea, como quiere. En cambio, en el PC es que hubo más, como más continuidad, ¿no? Yo creo que hasta llegar a las 3D era un poco más seguro. Tú tenías un PC y más o menos podías ir ejecutando un poquito casi todo. Hombre, yo creo que lo que estás comentando es posible, ¿eh? Es posible que si te mueves en el target del PC en aquellos tiempos, sí. Sí, vamos, seguro que sí. De hecho, hasta tal punto es cierto eso que está diciendo Javi, que sabemos, ya se cuentan como anécdotas, ¿no? Pero siguen estando ahí. De sistemas, administraciones, bancos, yo qué sé, incluso centrales nucleares que llevan funcionando desde no sé, y te pones a mirar y dices, leche, esta gente sigue trabajando con este PC, ¿no? Estas características de este tiempo. Es cierto que hoy ya eso se publicita como la anécdota, ¿no? Como la noticia. Esto deberían de cambiarlo, deberían actualizarlo, pues brechas de seguridad, tal cual. Pero todos conocemos oficinas o pymes que están funcionando con, bueno, que no han querido cambiar, ¿no? Que yo me he encontrado PCs todavía, y tú también. portátiles que nos llegaban, bueno, yo cuando tenía la tienda, y a ti creo que también has comentado alguna anécdota en ese sentido. Te llegan, pues, yo qué sé, un portátil que todavía va tirando con un Windows 95 y la persona que lo usa no quiere cambiar en absoluto, ¿no? Dice, esto es lo que yo uso, esto es lo que me viene bien, ¿para qué voy a cambiar, no? Y me consta que hay oficinas que, no diré con MS-DOS, pero que en esos tiempos estoy seguro de que sí. Una oficina o una administración no se planteaba la sustitución de equipos simplemente porque es que ahora ha salido el 486, ahora ha salido el Pentium, ahora ha salido el Pentium 200. A mí qué más me da si yo sigo trabajando con el mismo software de claro. Que funciona perfectamente en los ordenadores que tengo. Como y anécdota, George R.R. Martin, como anécdota, George R.R. Martin sigue escribiendo sus libros. Bueno, si es que escribe algo, porque el tío... Si claro, es que escribe algo, claro. con el WordStar, no sé qué versión, ¿vale? Pero con el WordStar sigue escribiendo sus libros. Y el WordStar, imagino que será de MS-DOS. No, bueno, y aparte George R.R. Martin no me da a mí la imagen de ser el tío dispuesto a innovar, aprender y a forzarse en nada. Si eso es lo que maneja, pues con eso seguirá hasta el día que se muera. Sí, sí, como si lo hubiese pillado con una máquina de escribir de esas eléctricas, pues también hubiese seguido con eso, seguro. Con esa seguiría, seguro. Pues nada, no, aquí he mezclado dos cosas, ¿no? Primero, las características del primer IBM PC, ¿vale? Que iba con ese 8088. Pero además, pues eso, para que viésemos un poco el mercado en el 82, esos cuatro ejemplos, ¿no? El Commodore 4016, que no sé exactamente, yo creo, es el PET, ¿vale? El IBM, que era el PC, el Apple II y el TRS-80, pues un poco para ver las diferencias, ¿no?, de precio. Y la verdad es que el TRS no me extraña que se vendiesen tantos en Estados Unidos. Aquí nada, yo aquí me parece que no lo he visto en la vida. Y Commodore pues estaba intentando pues codearse, ¿no? Me pongo aquí al lado de IBM y Apple a ver si se pega algo. ¿No? Ellos intentaban hacer un ordenador pues que pareciese profesional, ¿no? Para todo el mundo. Este IBM PC supongo que estará emulado incluso en MAME. Tal cual, esta configuración que tú acabas de leer. Así que me lo pongo como deberes, Javi, a ver si soy capaz de buscar una ROM de MAME. Sí, una emulación precisa de este, de esta configuración tal cual. Y buscar algún jueguecillo de la época por traerlo a mi a mi terreno. Sabes que muchos de esos juegos eran autoarrancables, claro. Sí, en, Movie Games pone PC Booter directamente, o sea, es un programa que tú enciendes el ordenador con el disquete y te arranca el juego, no necesitabas el sistema operativo. Sí, sí, pues tengo curiosidad, a ver si somos capaces de, en este mes, somos capaces de ver funcionando este primer IBM PC. A ver si soy capaz de emularlo medio decentemente y grabamos un pequeño vídeo. Ya tienes dos tareas, ¿eh? Contactar con este Javi Ognios y... Bueno, déjame que juegue con el orden de prioridades, Javi. Vale, vale. Ok, tú mismo. Bueno, pues hasta aquí la sección de hardware. El servicio técnico. Y bueno, Antonio, tu sección, ¿no? El servicio técnico. Esta sección en la que la gente pues lanza sus dudas y tú tienes a bien recibirlas e intentar solventarlas de alguna manera. Y yo no sé si quieres empezar, digamos, con una novedad, que es que nos han enviado un audio, o prefieres, digamos, las clásicas, las de texto primero. Hombre, no, por favor, siempre... ¿Cómo es ese meme típico en el que va el chico cogido de la cintura de una chica y mira por encima de su hombro a la chica con la que se acaba de cruzar? Siempre a lo nuevo, hombre, siempre a lo nuevo. Pues nada, aquí tenemos a David Ruiz, que ha tenido bien enviarnos una consulta de audio. Vale, y esta es la consulta, a ver si la puedo pinchar. Hola, muy buenas. Lo primero, quería felicitar por el podcast que tenéis de MS2 Club, que la verdad que estoy enganchado desde el primer día. Me tenéis ahí todo el día ahí esperando que llegue el programa cuando acaba el mes. Y nada, deciros que tenía un dilema ahí, un poquito, un problema, porque es que me estoy viendo con dificultades porque yo me quiero montar, bueno, quería montar mi ordenador para jugar a juegos de MS2, pero es que veo que es un problema, porque claro, entre que tienes que buscar la tarjeta de sonido, muchas veces estuve haciendo experimentos con FreeDO, pero claro, FreeDO, si no tiene tarjeta de sonido, pues eso es un blaster o algo compatible, pues es un fregado, porque al final que hay algunos juegos que te fallan, otros... ¿merece la pena calentarse la cabeza montándote eso, o recomendáis algún emulador de 2Vos que sea muy preciso? O ya la emulación ya es tan buena que no hace falta tener un ordenador de esos antiguos. Es un poquito un dilema que siempre he tenido, así que si me resolvió, lo agradecería mucho. Bueno, un abrazo y muchas gracias por todo. Bueno, pues nada, esta es la consulta de David. Y bueno, yo si te parece bien también voy a decir mi opinión, pero primero quiero escuchar la tuya, que tengo mucha ilusión a ver qué contestas. Pues mira, David, lo primero que te tengo que aconsejar es que todas las piezas que ya hayas conseguido para montar ese PC, para jugar a juegos clásicos, busques en Google mismo RAEE, que son las siglas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Eso te llevará seguramente a un punto limpio cerca de tu ciudad donde debes tirarlo todo. Lo tiras todo, allí se reciclará convenientemente y ya fuera de coña, de verdad. Sinceramente, si te mola cacharrear... O sea, si lo que te mola es el concepto de montar un PC, jugar con las piezas, mancharte las manos, reparar placas, o sea, si te mola cacharrear, adelante. Pero que ese sea el objetivo. El objetivo, jugar, no. Porque se te va a ir la vida montando ese PC, te vas a volver majara cada vez que quieras probar un juego, que si con driver, en fin, exactamente igual lo que nos pasaba en la época. Con el añadido de que, aunque sí, tenemos muchísima más información en internet para resolver dudas y tal, a lo mejor la pieza concreta que necesitas o te puede costar una pasta o te puede costar la misma vida encontrarla, porque no puedes ir a la tienda de informática del barrio para decirle, mire usted, necesito un teclado PS2. No, o sea, no, desde luego no merece la pena montar un PC para jugar a juegos clásicos. Tómate nota de esta dirección, Javi la pondrá también en la descripción del programa, por ejemplo, que es myabandonware.com, myabandonware.com. Ahí tienes un montón, una selección de juegos en MS2 para jugar directamente en el navegador y funcionan perfectamente. Créeme que incluso yo, que tengo muchos juegos instalados en local, he comentado en un par de ocasiones estas dos colecciones, que vuelvo a recomendar, la colección total de MS2 de Neville, o Exo 2, que están a punto de sacar su versión 5 con los juegos instalables para no tener que descargar la colección en el momento. Con cualquiera de esas colecciones los juegos vienen configurados nada más que para hacer doble clic y ponerte a jugar. ¿La emulación es precisa? Pues para mí sí. No me voy a andar a meter en los niveles de exigencia o de precisión que busca cada cual. En este mundillo del retro hay gente que tiene ojos biónicos, capaces de percibir una diferencia de un frame o la intensidad de un color concreto o las redondeces de un píxel. Pero para los que tenemos ojos normales, yo creo que la emulación es precisa. Además, no vas a notar diferencia con lo que jugabas en la época. ¿Que quieres una emulación más precisa todavía? En el anterior volumen de MS2 Club hablamos de PCM. Un emulador que te permite cacharrear sin mancharte las manos. Es decir, elige las configuraciones del equipo que te gustaría montar y lo montas virtualmente, ¿no? Como si estuviera en un VirtualBox, por ejemplo. Es otra opción. Montar un PC antiguo solo y exclusivamente si lo que te gusta es el hecho de montar el PC antiguo. Si tu rollo es ese, mancharte las manos, buscar las piezas, ensamblarlo, que todo funcione, darle al botonaco y que aquello arranque. Y si eso te hace feliz, hazlo y disfruta. Pero si es para jugar, de ninguna de las maneras. No te he dado la dirección de Archive porque la mencionamos en todos los programas y porque es cierto que Archive.org, que también puede jugar a casi todos los juegos de MS2 Online, es un poquito más farragoso a la hora de encontrar contenido, ¿no? Pero esta Mi Abandonware funciona perfectamente, puedes filtrar por plataforma, por género, por tema del juego y simplemente le das a ejecutar en el navegador y puedes jugar sin necesidad de instalar absolutamente nada. ¿Qué quieres instalar? La colección de Neville o la colección de Exo 2. ¿Qué quieres ir un poquito más allá? El PCM y ya te puedes dedicar a cacharrear sin mancharte las manos. Ese por lo menos es mi consejo. Bueno, David, yo no voy a decirte lo mismo que Antonio, ¿vale? O sea, si tienes que llevar tus cosas al punto limpio, antes mételas en Wallapop, ¿vale? Porque lo que para ti sea una porquería, pues para otro puede ser un tesoro. Entonces, pues a lo mejor te sacas un dinero. Y a ver, vamos por partes. Lo primero, montarte un PC antiguo. Problemas. Conseguir las piezas, ¿vale? Seguramente tendrás partes del ordenador, pero querrás una tarjeta específica, pues lo que comentabas tú, una Sound Blaster, tal y cual. Y se te puede hacer un mundo el que te lo envíen a casa, pagar un montón de pasta por ese PC. Yo en mi caso tengo un Pentium MMX, que es sobremesa, ¿vale? Tengo un K62, ¿vale? Un Compact, que también es de sobremesa. Y luego tengo dos ordenadores Toshiba, un 486 y un Pentium 2. Y la mitad de las veces juego a Dosbox, ¿vale? Directamente cuando tengo que probar un juego, o Scum, ¿vale? O sea, Dosbox y Scum van muy, muy bien. Si tú lo que quieres es tener el sistema operativo antiguo, ¿vale? Lo que comentas, si utilizas VirtualBox vas a tener problemas para meterle MS2 porque no te va a funcionar el sonido, igual que en FreeDOS, ¿vale? Porque no va a haber drivers para que te funcione la tarjeta de sonido. Entonces lo que sí que puedes meterle es un Windows 98 segunda edición, ¿vale? En ese VirtualBox, y vas a poder reiniciar en modo MS2. El MS2 de Windows 98 segunda edición, si no me equivoco, es el MS2.7, que ese ya no se vendió por separado, pero es un MS2. Entonces ahí puedes jugar. Lo que pasa es que seguramente si juegas en MS2 reiniciando desde el sistema operativo, pues tampoco el sonido te va a ir demasiado fino, pero como hay muchos juegos de DOS que directamente te arrancan en Windows, pues seguramente por ahí sí que te vas a salvar. ¿Vale? Eso para emular, si tú lo que quieres es un sistema más completo, o sea, si lo que quieres es tener un PC antiguo. Tienes el PCM que comentaba Antonio, tienes este VirtualBox con un Windows 98 segunda edición, y si no, si lo que quieres es jugar, no te compliques la vida, tienes DOSBox, tienes el PCM. PCM es un poco más complicado, pero bueno, tienes Scum para las aventuras gráficas y juegos de ese estilo, o sea que no te compliques. Al contrario, si te gusta cacharrear, como dice Antonio, sí, buscas por Wallapop, eBay, todo colección, o algún amigo le comentas, oye, no tendrás un ordenador viejo por ahí, y oye, pues a cacharrear. Pero claro, por ejemplo, tema de portátiles, en el momento en que se te funda un componente, para conseguir piezas de recambio, imposible. tema de sobremesa. Ocupan mucho, hacen normalmente ruido. No nos acordamos, ¿vale? Pero los ordenadores antes hacían mucho ruido, ¿vale? Bueno, siempre le puedes poner unos ventiladores más modernos y tal, intentar, pero claro, también lo que te mola es el feeling, ¿no? Y que el ordenador sea antiguo, lo más antiguo posible. Entonces, pues normalmente intentarás dejar el máximo de componentes modernos posible. Hay otra opción que es lo que hace Patchouli, por ejemplo, que un 486 sobremesa se lo puso en una tabla custom que se hizo él, y entonces pues lo tiene ahí el ordenador fuera de la caja y le tiene conectado el teclado y la pantalla y el ratón y ya está, ¿vale? Entonces hace menos ruido porque el ruido es el del ventilador que tú le pongas a la CPU, ¿vale? Y poca cosa más. Entonces, no sé, yo si no me quiero complicar mucho la vida, ya te digo, emular. Y si lo que quieres es cacharrear, pues intenta buscar un ordenador antiguo, hasta un Pentium 2. Yo no sé si con Pentium 3 deshabilitando cosas en la BIOS, pues la caché y cosas así, podrás conseguir tener un sistema lo bastante lento como para que te funcionen bien los juegos de MS-DOS. Y sobre todo, no le metas MS-DOS a saco, ¿vale? Yo en el 486 le tengo puesto MS-DOS, ¿vale? Pero porque el 486 que tengo pues es un ordenador viejo sin posibilidad de... O sea, no tiene CD-ROM, no tiene disquetera porque no le funciona. Entonces, según como sea el ordenador, le metes un Windows 98 segunda edición. Te digo todo el rato la segunda edición porque yo me acuerdo que en la época del 98 petaba muchísimo. El segunda edición petaba bastante menos. Y nada, arrancas con... dale a reiniciar con MS-DOS. O directamente en nuestra página web tienes cómo crear un disco de arranque. De hecho, tienes los ficheros para crear un disco de arranque fantástico que te va a servir para ese ordenador. Vale, eso lo comentaremos un poco más adelante. No sé, yo creo que ya está, David, ¿no? O sea, la voluntad que tú tengas, realmente. Y no olvides la primera opción, David, de verdad. Te va a venir muchísimo mejor en la vida en general. RAE. Bueno, no sé, ¿hay alguna consulta que te hicieran más, Antonio? Pues sí, mira, tenemos una consulta por aquí, vamos, que la busque Goku, por Twitter nos preguntaba pvvgoku4 @pvvgoku4 en Twitter. Una consulta: tengo un Pentium 200, tiene una caja con una ventanita y una pantalla verde, así como esa de la foto. La foto no la veis, pero bueno, el típico display de torre antigua de ordenador, ¿no? Esa que el blanco de la torre se ha ido convirtiendo en un amarillo precioso, pero siempre dice 000. ¿Cómo puedo hacer para que me diga la velocidad del procesador o no se puede? Muchas gracias. Bueno, pues esto nos lleva, Javi, al botón turbo. Creo que lo hemos mencionado en alguna que otra ocasión aquí. Y bueno, a ver si somos capaces de hacer un pequeño resumen. En este caso tiene un Pentium 200. No sé si tiene el botón turbo. Entiendo que sí, si tiene el display. Si no, no tenía mucho sentido. Pero bueno, el botón turbo para los Pentium no servía absolutamente de nada. No hacía absolutamente nada. Y más que poder hacer que ese display te diga la velocidad del procesador, lo que sí puedes hacer es tú decirle a ese display la velocidad del procesador si la sabes. Porque así es como funcionaba el botón turbo. El botón turbo fue una ñapa que tuvieron que inventarse a raíz de los 386, 486, que eran, como ha comentado Javi antes cuando hablaba de la posibilidad, ¿no?, de montarse un PC para jugar, eran muy rápidos en comparación a los primeros 8086, 8088, incluso los 286. Eran equipos muy rápidos y los juegos no se podían adaptar a esa velocidad, con lo cual los juegos volaban y muchos de ellos se convertían en injugables. Digamos que a nivel de software, pues todavía no había ningún apaño oficial para hacerlo compatible con el software antiguo. A partir del Pentium la cosa cambió. Bueno, cambió al estilo Microsoft. Dejaron de soportar oficialmente el software antiguo. Con lo cual seguíamos a las mismas, ¿no? Pero este botón turbo lo que hacía, pues, era inventarse un pequeño apaño para poder en caliente bajar la velocidad del procesador. O bien dividiéndola por dos, bajando a la mitad la frecuencia de reloj, o bien deshabilitando la caché, en fin, el apaño que al fabricante se le ocurriera en cualquier momento, ¿no? Y lo que mostraba ese display, pues era configurable con una serie, con una hilera de jumpers que había en la placa. Unos jumpers bastante poco accesibles, la verdad. Pero básicamente esos dos jumpers se configuraban en dos posiciones según el botón turbo estuviera pulsado o no, y tú lo que configurabas era lo que se mostraba. Con lo cual, si tú sabes la velocidad del procesador, pues puedes configurar, tendrías que buscarte el manual de tu placa, ver exactamente dónde están los jumpers y cuál es exactamente la forma en la que hay que pincharlos para encender y apagar las líneas que formaban los números, ¿no? en estos displays. Y bueno, lo normal es que se pusiera, pues, o bien la frecuencia y la mitad, bueno, la frecuencia que el fabricante que estimaba y la mitad, o bien simplemente low y high, en previsión a alta frecuencia, baja frecuencia, o bien si te lo curras, pues puedes poner que ponga ahí Paco. Hombre, Paco queda... un poco complicado en 2-7 segmentos, Paco, no sé yo, Pac, ¿no? Eran tres caracteres los que permitían, si no recuerdo mal. Bueno, supongo que dependerá del display también, ¿no? Los habría de 3 y de 4 caracteres. Pero bueno, que poco más. O sea, no se puede hacer que ese display te muestre. O sea, no hay ningún lector, no hay ningún medidor, no hay ningún sensor hardware que le comunique al display cuál es la velocidad a la que se está ejecutando a la que está corriendo el procesador, pues porque es que ese hardware no existía. Básicamente hay un display con una configuración estática en la que tú puedes configurar o uno o dos valores si es que tienes botón turbo y nada más. Así sí, que... si te apetece currártelo, pues busca la configuración de tu placa, busca el manual, que es posible que no sea demasiado difícil de encontrar, y juega con los jumpers para que en vez de poner 000, pues ponga, como tienes tres caracteres, pues bueno, pues la velocidad que tú estimes, no sé exactamente a cuánto iban los Pentium 200 o el modelo que tú tienes. Bueno, como ejemplo, en el 286 que yo tenía yo, pues marcaba 10 y si apretabas el turbo marcaba 16. Entonces, se supone que cuando tú no tenías apretado el turbo, se deshabilitaba la caché del ordenador y entonces, pues, por narices, la CPU iba más lenta, ¿vale? O sea, procesaba más lento. Y cuando lo tenías apretado, pues, habilitaba esa caché y entonces iba más rápido. Uh-huh. Eso lo utiliza la gente, pues, en el caso de David, por ejemplo. ¿Qué ordenador he de coger para que funcione como un ordenador retro, antiguo, tal y cual, para meterle MS-2? Pues a lo mejor tú coges un Pentium 3 o un Pentium 2, les empiezas a deshabilitar las caches y tal, y puedes conseguir que pierdan megahercios a saco, ¿vale? Con lo cual, pues, sea más compatible con, yo qué sé, con un 486 a 100 o alguna cosa así. O sea, rebajar la potencia de tu PC. Es como si tú te compras un Ferrari y empiezas a ponerle cosas para quitarle caballos, ¿no? Pues más o menos lo mismo. También existían una serie de, creo que lo comentamos, ¿no?, en uno de los programas, Javi, una serie de programas que hacían eso por software. Correcto. Básicamente lo que hacía era incluía pausas en las interrupciones, en la ejecución del programa, pues incluía una serie de pausas en milisegundos y hacía que todo fuera un poquito más lento, para no tener que andar iniciando o reiniciando el PC con diferentes configuraciones. En fin. Sí, sí, bueno, a ver, y lo que hemos dicho, algunos programas estaban configurados para, digamos, depender del reloj, de la frecuencia de la CPU, pero todos los programas que no dependían de la frecuencia de CPU no fallaban, ¿eh? O sea, estos no pasaban todos los programas. Dependía del programador, de cómo había hecho ese juego o ese software. Uh-huh, efectivamente. De hecho, cuanto más moderno sea el programa, menos pasa, claro. En el momento que los programadores fueron aprendiendo, pues evidentemente todo esto... Pero sí, hay algunos que son muy curiosos. Por ejemplo, este que hablábamos antes, la velocidad a la que pasa, o sea, la velocidad que... el tiempo que te da para responder las preguntas, este de la doctora Ruth, este sexual, el tiempo que te da para responder las preguntas es mínimo. Y es precisamente porque se acelera. Claro. Pero tú imagínate ahora mismo que yo qué sé, que sacan un Spectrum 4, ¿vale? Tú estabas con el Spectrum 2, el 3... Pues sacan el Spectrum 4, que lleva, yo qué sé, una CPU a 10 MHz, cuando la otra era de 4 y pico, si no me equivoco, y que es retrocompatible. Seguramente empezarían a fallar todos los juegos, todo el software anterior, pues empezaría a fallar porque no claro, están programados a posta para que vayan en esa CPU. Entonces, claro, contra más antiguo sea el hardware, Javi, más se ajustaba el programa... O sea, el software más se ajustaba al hardware para el que estaba programado, a más bajo nivel. Entonces, muchísimos de estos programas, joder, estaban programados en ensamblador. Para que fuesen más rápidos, claro. Claro, para que fueran más rápidos. Y ahora lo que nos encontramos es que queremos que vayan más lentos, ¿no? En fin. Sí, sí. El maravilloso mundo del PC. Bueno, pues, ¿tienes alguna consulta más de ahí del servicio técnico o lo dejamos aquí? No, yo creo que hasta aquí. Perfecto. readme.txt. Y bueno, Antonio, tu sección favorita, el readme.txt. Sección en la que nos envían comentarios, ¿no?, en la página web, en ms2.club, o nos envían comentarios en iVoox, más que nada, porque es una plataforma que nos deja, o sea, en la que se puede poner comentarios bastante bien. Y el mes pasado tuvimos un comentario. No sé qué ha pasado este mes, si habrá más comentarios o no. La gente se ha ido de vacaciones y ha comentado incluso menos, ¿puede ser? Bueno, pues este mes parece que la cosa se ha animado un poquito más, Javi. Afortunadamente parece que se ha animado un poquito más. Empezamos Menos mal, porque si se anima un poco menos ya no tenemos ninguno, ¿eh? Bueno, la verdad es que hubiéramos terminado muy pronto. Sí, también es verdad. Nos podíamos ir a merendar, por ejemplo. Por ejemplo, en el volumen 5 de MS2 Club, el 1 de agosto, prácticamente recién publicado, nos decía Antoñico, la mierda en Tom: juraría que la música de Indy es del de La Última Cruzada. Si no es así, la de Recuerdos que me traéis. Madre mía. Indie3.exe y empezar a escuchar esa melodía por el speaker. Todavía me acuerdo de la putada de tener que volver a empezar el juego por no dejar la marca del hacha en el castillo. Programa maravilloso, como siempre. Pues la verdad es que cuando empezamos a hablar del Indie tú y yo, puse la música de PC Speaker de La Última Cruzada. Y en cuanto empezó Joan Boluda, pues, a hablarnos de sus experiencias con Indiana Jones de Fate of Atlantis, pues pusimos la música del Fate of Atlantis, no sé cuál, si la versión Sound Blaster, me parece que fue esa. Y sí, tienes razón, o sea, realmente pusimos las dos. Le contestábamos desde la Chus, le contestábamos diciéndole precisamente lo que acabas de decir y Antoñico no respondía. Ya decía yo, es que ha sido escucharle y me han venido de golpe todas las memorias de Indie 3. Manual apolillado, acetato rojo, la caja llena de disques de 5 1/4. Por cierto, ¿a que no sabéis cómo distinguir a un vegano de un no vegano? No hace falta, ya se preocupan ellos de decirlo siempre que pueden. No. Supongo que lo dice por Joan, ¿no? Porque es vegano. Bueno, a ver, es que el tío se conserva muy bien, porque yo lo vi también en vídeo, o sea, vosotros lo habéis escuchado en audio, yo lo vi en vídeo y luego en audio, y la verdad, pues tiene razón, o sea, el tío se conserva muy bien. Yo no sé si es porque es vegano o no, pero el tío está muy majo, claro que sí. El tío está estupendo, le acompañará el ser vegano con el deporte, porque también lo he escuchado en algún podcast deportivo y el tío es que le pega a todos los palos, ¿eh? Con un método de entrenamiento curiosísimo que no había escuchado nunca. Pero bueno, ya lo comentaremos en otro programa, porque no creo que tenga mucho que ver con MS2. No, creo que no. Patrick 1805 nos decía: me gusta mucho vuestros programas. He probado Exo 2 y es una maravilla, y voy a probar la de Neville. Gracias por el trabajo a los autores de estas colecciones y a vosotros por este podcast que me encanta. Más capítulos de la historia de los primeros ordenadores. Bueno, pues nada, esperamos que un poco las anécdotas de, ¿no?, de lo que valía un IBM PC, las características que tenía, esa comparación con otros ordenadores de la época, pues sirvan para, pues yo qué sé, para que veáis que hay más historia, ¿no?, aparte de las videoconsolas, pues que hay mucha historia del PC y de los ordenadores en general. Y desde luego las gracias siempre en todos los programas salen, para Neville y para Exo y para todos los que hacen este tipo de recopilaciones, por supuesto. Trabajar por amor al arte, que menos que las gracias, ¿no? Hombre, y tanto. Walter José Contreras Olivares nos dice: buenas amigos, realmente el programa me gustó mucho. Bueno, el problema de Walter es que no conoce las comas, así que voy a tratar de ir puntuando yo sobre la marcha, ¿vale? Vale. Perfecto. Buenas amigos, realmente el programa me gustó mucho. Apenas lo descubrí ya que me lo recomendó iVoox y ya me terminé todos. Por esa razón, en la última publicación de programa les escribí para felicitarle y también para darles algunos coscorrones al respecto de muchos errores en lo que respecta al hardware de PC viejuna. Venga, en primer lugar, PATA es el denominativo del puerto de comunicación del disco duro, o sea, su referente es Parallel ATA, y obvio, eso advierte del tipo de HDD que son los IDE. Por otra parte, los modernos son Serial ATA, lo cual lo llamamos SATA. Y así que ese HDD de portátil es del mismo tipo de las de escritorio, solo cambia el conector. Nada más, en fin, el apaño que hiciste con el adaptador de ese AIDE fue correcto. En fin, también existen algunos reclamos más de anteriores programas, pero no me gusta dar la coña con estas cosas. También comentarles que yo soy un fanático y cuasi coleccionista de lo que llamamos retroinformática, ya que tengo algunos equipos desde XTI 8088 hasta Pentium 4 HT. Obviamente, también equipos de marca y clínicos. Supongo que habría que decir clónicos. Así que mi impresión fue demasiado cuando el invitado habló que no tenía o no conocía equipos antiguos, jajaja. En fin, yo a veces posteo en el foro de Fase Bonus mis cosas viejunas y de paso tengo un repositorio personal de driver para DOS y Windows de la mayoría de placas de sonido, vídeo y otros de los que se manejaban en la época. Un saludo y buena suerte, que ya me convertí en su fan. Pues nada, ¿cómo has dicho que se llama? Perdona. Walter José Contreras Olivares. Bueno, si te parece bien Walter José, te diríamos Walter. A ver, Walter, sí, yo digo pata por el tipo de conexión, ¿vale? O sea, no, entiendo que el disco duro por dentro será igual que un IDE, ¿no? O que un serialata, o sea, lo que cambia es la conexión. Sí, sí, tienes razón, o sea, pata es la conexión, es lo que utilice para conectar, digamos, una SD a este 486, y el apaño funciona, te lo digo yo que funciona porque sí, he conseguido meterle el MS2 a este ordenador antiguo, ya que lamentablemente murió. Sí, sí, gracias por la corrección, especificación. Lo de los que no conocía los ordenadores antiguos, no sé quién lo diría. No sé a quién se refería. Dice, mi impresión fue demasiado cuando el invitado habló que no tenía o no conocía equipos antiguos. Ostras, pues bueno, no te sé decir. No, no sé a quién se refiere, pero que tampoco tiene la obligación de conocerlo, ¿no, Javi? No, es algo que voy, cada cual conocemos el equipo, pues bueno, con el que entramos. O sea, digamos, yo conozco un 486, que es el que tuve. A lo mejor jugué a un 286 en casa de algún colega previamente a eso. Y bueno, porque a uno le interesan estos temas y mira un poquito y graba un podcast sobre esto y te escucha a ti hablar. Y bueno, a lo mejor sabes que existieron otras máquinas previas, ¿no? Pero bueno, no sé. No se le puede achacar a nadie que no conozca un Spectrum cuando se metió en el mundillo de la informática, pues quizás con un 486, ¿no? Si no le interesa, pues oye, no sé. No, y que además, no sé, al no estar estas máquinas disponibles, bueno, a ver, claro, en mi casa sí que tengo, ¿no? Y cualquier aficionado al retro, pues más que menos alguna cosa tiene. O las ha visto en una feria o tal, pero... Pero hay gente que juega al Indiana Jones and the Fate of Atlantis o al Monkey Island directamente en emulador, o sea, que puede ser, ¿no? Que haya gente que no los conozca. Pero bueno, que ahora mismo que no, más que nada que no recuerdo quién lo dijo. Bueno, y que posteas cosas en el foro de Fase Bonus, sí, nosotros antes también posteábamos cosas allí. De hecho, estuvimos yo 2 años y Antonio no sé cuántos años estuvo en Fase Bonus, un montón. Mucho, sí. De hecho, yo cuando conocí Fase Bonus, él ya salía y era un podcast que me gustaba muchísimo, la verdad. Y lo que siempre digo, siempre intentamos hacer los podcasts que nos gustaría escuchar. Si nos haces llegar, pues yo qué sé, fotos de tus equipos y tal, porque la verdad es que los XT, pues, son ordenadores que molan. Pues nada, nos las puedes hacer llegar por redes sociales, por mail o como tú quieras. Y muchas gracias por comentar, Walter. Seguimos, Anónimo nos dice, oe, oe, oe, qué grandes sois. Este larga Víctor, vida, tipo. Este es Víctor, seguro. Sí, claro, efectivamente. Lo has descubierto por larga vida al Rise of the Triad. No, por Anónimo. Abrazotes, Víctor, no, al final firma. Y bueno, Daniel Nowiman nos dice, pasa chatines, me subo mal no comentar sobre el anterior programa, que sea la última vez, Dani. Quería haber probado el Dune para hablar con propiedad, pero me atropelló el tren del tiempo. No sé si a vosotros dolió, pero a mí me dolió más. Genial el indie, parece que ya está todo dicho, pero siempre gusta escuchar algún detalle que nos pase desapercibido. Creo que me la pasé ya fuera de su tiempo, y en alguna de sus tres formas de completar me atasqué de tal manera que creía haberme quedado realmente bloqueado por falta de algún objeto. Nunca lo supe, porque al habérmelo pasado ya en la historia con Sofía, simplemente acabé abandonando. Raro es que no oyerais el del F1 de Jeff Crammond. No tanto por el entendible hecho de que no os guste el género, sino porque cuando salió los medios dieron bastante el brasazo con el juego de marra. Era chungo salir de esa sin enterarse. Pero siempre hay gente que cierra los ojos muy fuerte y no respira cuando algo no le gusta. Pues nada, que gracias a vosotros me siento aún más ignorante de la historia de la microinformática. Vampiro es una enciclopedia, pero amigo Cal, tampoco creas que le vas a la zaga. Ale, os dejo respirar. Feliz verano y por favor os pido que en próximos programas habléis mucho de lo que me gusta y poco de lo que detesto. Bueno, porque nos pase una lista a Dani de lo que le gusta, aunque bueno, tenemos una idea aproximada. Y sí, yo cuando algo no me gusta soy muy de apretar fuerte los ojitos, los puñitos, ponerme en posición fetal y decir no. Nada, oye, que gracias Dani, que te curras unos comentarios del copón y nada, y se nota que escuchas los programas. En fin, y por Ivonne nada más, Javi. Vale, pues sí que hemos tenido comentarios en ms2.club, en la página web, ¿vale? En el programa, en el volumen 5, que estaba Joan Boluda, pues Joan nos comenta: ¡súper mega contento de haberme pasado por el podcast y hacer esa retrospección a mi infancia! ¡Un abrazo y a jugar! Esa es la idea, Joan, muy bien. Nosotros no queremos que vuelva el MS-DOS como sistema operativo, ¿no?, al mercado. Lo que queremos es, pues eso, hablar un poquito del sistema, ¿no?, y digamos, compartir con todos los demás pues todos esos años de placer, ¿no?, jugando, programando o directamente usando programas en MS-DOS, o ese virus, ¿no?, que nos dio la lata y nos tuvo que forzar a hacer un format C2 puntos, pues básicamente es eso lo que queremos. Patricio Reynoso, en el volumen 5 también: muy divertido el podcast, vaya si me he acordado de esos juegos viejos, quizás algún día pueda cargar el Día del Tentáculo en mi Raspberry para jugarlo. Pues además, Patricio, el otro día estuve viéndolo, que estos son deberes que le quiero mandar a Antonio, ¿vale?, que él es un tío que se pone a hacer las cosas y las hace, que es una distribución para Raspberry Pi de MS-DOS, lo que no recuerdo es el nombre. ¿La tengo por ahí guardado? Sí, la probé en su día, Javi. Ah, pues mira. Vamos, básicamente es una imagen arrancable que arranca, es un DOSBox. Me cago en la leche, un DOSBox directamente. Sí, es un DOSBox. Arranca directamente un DOSBox tuneado para que pille directamente su PC y tal, y tú ya empieces a navegar. Pero sí, le echaré un vistacillo para refrescar un poco y te cuento el próximo programa si quieres. Está muy chula. De todas maneras, vuelvo a decir, vamos a lo simple. Si este tío quiere jugar al Día del Tentáculo, tan sencillo como Scum o, bueno, en cualquier distribución de Raspberry de las que te descargas en imagen, vuelvo a recomendar la Bob, Best of the Best, que la busque así. Hay imágenes de todos los tamaños y en cualquiera de ellas está la sección Scum VM y está, por supuesto, como iba a faltar, está el Día del Tentáculo. Te pilla directamente los mandos, se juega muy bien con un mando que tenga un control analógico, el que solemos usar todos con la Raspberry Pi, ¿no? Uno viejo que tengamos por ahí de Xbox 360 o de Play 2 o 3, y se juega muy bien. Bueno, ya nos han escuchado en este programa, así es como estamos jugando nosotros en la última cruzada. Perfecto. Pues bueno, César Fernández, también el volumen 5: me ha encantado el programa, tanto Joan como Vampiro tocando dos temas muy interesantes y deseando que salga al aire ese programa con el gran Federgón. Bueno, César, ya estará publicado en el feed de la Achus o la Achus Presenta, ¿vale? Si usas iVoox o yo que sé, un podcatcher como Podcast Addict, etcétera, tú busca Achus, ¿vale? Y ahí te suscribes y verás que sale un programa que se llama Enmazmorrados. Y en el último número, que es el de Dragon Quest, allí hay una entrevista de cerca de 2 horas, hora y media o así, a Ferergón, y la verdad es que es una maravilla, y esperemos que no sea el último. Además, Ferergón me ha prometido que se pasará por aquí, por el MS2 Club, o sea que ya lo escucharás aquí también. Pero bueno, de momento lo tienes ahí en Mazmorrados. Tú busca a Chus y ahí lo encontrarás. Bueno, sigue. He disfrutado escuchando cómo rememoráis la historia de nuestro amado PC. Siempre está bien que sepamos cómo hemos llegado a donde estamos. Me ha recordado un montón a la serie de Halt and Catch Fire. Se ve cómo copian la BIOS de IBM para su portátil por culpa de los que... de lo que gustan. Pero... allí las patentes. Ya habéis visto cómo, con una cosa más o menos abierta, que no libre, se ha llegado mucho más lejos que con los Gollum de turno. Mi tesoro. En fin, un tema que da para horas y horas de debate filósofo-económico, en el que siempre estaré del lado del software libre. En fin, seguid así, me encanta el enfoque que le dais a los programas y los temas son súper interesantes. Ese emulador para construirte un hardware de la época a medida me ha picado, pero no me da la vida, jeje. Si es verdad, si es que no nos si da la vida no, para si todo. Es que no nos da la vida. Pero bueno, hay que intentar, ¿no?, al menos hacer alguna cosita de vez en cuando, pues yo qué sé, para salir de la rutina, ¿no? Sí. Bueno, lo comentábamos a micro cerrado antes de empezar a hablar, Javi. Yo voy a intentarlo con la técnica de Joan Boluda, a ver si lo conseguimos. Esa que utiliza del time blocking, ¿no? Eso de hacerse un horario como los del cole. Yo todos los miércoles de 6 a 7 me dedico al software viejuno. Y oye, a lo mejor si nos lo ponemos como un horario del cole, a lo mejor sí somos capaces de ir sacando estas cosillas para adelante. Sí, hombre, podría ser. Bueno, la ERTES, también el volumen 5. La verdad es que cada vez os salen programas más interesantes. Pues muchas gracias, la ERTES. Sobre el Fate of Atlantis, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? Quizás añadir que yo recuerde, es uno de los dos, de las dos únicas aventuras gráficas que he conseguido terminar sin mirar ninguna solución, lo cual dice más del propio juego que de mí. La otra es Flight of the Amazon Queen. Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Porque yo, que yo sepa, aventuras gráficas, Thimbleweed Park me lo pasé sin guía, pero porque lo estaba, digamos, analizando antes de que saliese al mercado, entonces no había más remedio, pero si no, yo si me atasco de vez en cuando, pues miro la guía, es lo que... Yo no sé, tú, Antonio... No, vamos a ver, ¿estamos hablando ahora o en la época? Ah, bueno, ahora claro, es que, estamos hablando... Ahora es que hay que tener una voluntad de hierro para no mirar la guía cuando llevas una semana... atascado, ¿no? En puzzles tan tontos como mirar botella, por ejemplo, ¿no? Pero en la época yo sí recuerdo haber pasado alguna aventura gráfica sin mirar ninguna guía, quizás porque no estaba la guía disponible y yo no era de mandar cartas buscando soluciones, y mi hermano, me consta que muchísimas más que yo, desde luego, que le pegó bastante más a la aventura gráfica. Yo mi guía era normalmente los compañeros de colegio en el patio, o cuando llegaba, bueno, por la mañana. Pero eso, ojo, he pasado a no sé qué fase. Ay, eso lo cuenta como guía. Vale. Bueno, yo disfrutaba mucho con el MS-DOS, trasteando con el config.sys y el autoexec.bat, quizás por venir de un MSX, del cual lo primero que hice fue leerme el manual de arriba abajo. Y es que en aquella época, año 86, ¿quién sabía algo de ordenadores? Desde luego yo no. Y mis padres tampoco. Bueno, normal. Así que cuando llegué a casa me tocó estudiarme el tocho. Y lo mismo cuando llegó el primer PC, un 286, en el año 92. Lo primero fue estudiarse el tochaco manual del MS-DOS. Una pena que ya no tengo ninguno de los dos manuales, porque seguramente sean los dos libros que más veces habré consultado en mi vida. Ahora, bueno, desde el año 2003, en lugar del config.sys, disfruto trasteando en ltcgroup.conf y demás. A mí que me den una buena línea de comandos con su fondo negro y el shell esperando a que escribas la siguiente orden. Un usuario avanzado de Bash, que yo no lo soy, puede hacer virguerías que no son ni imaginables con ratón y menús. A ver, Javi, un segundito. Antes de seguir con el comentario, te voy a hacer una pregunta. Ajá. Al hilo del comentario que hemos leído hace poco y en esta ocasión relacionada con el amigo Laertes. ¿Cómo diferencias a un usuario de Linux de otro que no lo es? Porque te lo dice él. Bien, perfecto. Continúa. Bueno, sobre los PCs clónicos, el mejor invento de la historia. Yo llevo muchos años haciendo mis clónicos, comprando los componentes y montándolos yo, todo porque no quería pagar una licencia de Windows que no iba a utilizar. Y por aquellos años era casi imposible encontrar un ordenador completo que viniera sin sistema operativo. Nada más, veo que este mes ya hay más comentarios además del mío, así que vamos mejorando. Pues sí, la verdad es que hay algo más. La verdad más. Es que sí. Oye, ¿tú recuerdas... Un segundo. ¿Tú recuerdas cuando cambiaste de utilizar MS-DOS a utilizar pues ese Windows 3.11 o ese Windows 95 y que el ratón era indispensable? Lo rápido que ibas con el teclado y lo que, bueno, al menos en mi caso, ¿eh? Lo que te fastidiaba tener que utilizar el ratón y tal, y mirar la pantallita. Pero es que estábamos preguntando, es que íbamos a comentar prácticamente lo mismo, Javi. Ah, vale. Desde luego estás tan acostumbrado al teclado que el ratón se te hace un cacharro engorroso y lento. Por descontado. Pero es que fíjate que hemos leído consecutivamente dos comentarios de dos oyentes, que estoy seguro que son usuarios de Linux, los dos. Por los comentarios que hacen del software libre, como que nos decía César Fernández, y por supuesto la ERTE, ¿no? Cuando menciona el groove.conf y demás, ¿no? ¿Tú crees que los nostálgicos del MS-DOS pasaron a Linux? La historia mía, o sea, la historia mía puede ser la de la ERTE, ¿no? Si quitamos que hace un año, un par de años me volví a Windows por una serie de circunstancias, yo me he tirado muchísimos años usando Linux. Y estoy firmemente, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dice la ERTE. La velocidad y lo que puedes conseguir con un shell, eso creo que no hay a fecha de hoy ninguna interfaz gráfica que te lo dé, ninguna. ¿Pero tú crees que esto nos viene de los años que nos pasamos con MS-DOS? Es fácil. También te voy a decir una cosa, que por ejemplo los de los usuarios de Amiga, que utilizaban más el ratón, vamos, ellos no tenían el shell normal, ellos utilizaban ratón, interfaz gráfica y tal, y casi todos se pasaron a Apple porque, claro, el demonio de Wintel, ¿no? De Windows más Intel. Sí. Y hay aquí una rama, ¿no? Lo que dices tú, los de MS-DOS a Linux y los de Amiga a Apple. No sé, yo creo que muchísimos usuarios de MS-DOS se pasaron directamente a Windows, ¿eh? También te lo digo. Sí, hombre, claro, porque era la evolución lógica. Y años más tarde descubrieron se pasaron a Linux. Uh-huh. Yo cuando descubrí Linux fue en el 2000 aproximadamente, cuando fui a estudiar informática en mi segunda facultad, porque la primera... por lo que sea, estudiaba poco y me fui a otra, descubrí el Mandrake, lo instalé, dije, esto es la hostia, esto es una maravilla, esto es fantástico, pero ¿qué problemas tenía el Mandrake? Pues que no podía jugar a los juegos que sí que había en Windows, por un lado, y por otro lado, que si te querías poner el Edonkey, o el Emule en aquella época, no me acuerdo si... no, el Edonkey era... pues tenías que estudiar un máster, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de lo difícil que era instalar según qué tipo de software, pues lo que hice, en aquellos tiempos, a día de hoy es todo facilísimo. De hecho, utilizo Linux y sin problemas. Pero en aquella época era chungo, ¿eh? Y toda la documentación en internet en inglés, si es que había documentación y tal, es que ha cambiado un mundo. O sea, utilizar Linux a día de hoy ha cambiado mucho. Es facilísimo. El que no lo usa es porque no quiere o porque no le apetece, básicamente. Efectivamente. Bueno, David Novella, que nos comenta en el número 4 y en el número 5. En el número 4, Dune es uno de mis favoritos y lo rejuego de tanto en tanto, la última vez el invierno pasado. Os felicito también por el podcast, por los comentarios y por los audios de anuncios de la época y de bandas sonoras. Por aportar un poco a lo que se ha dicho de DOSBox, ya en MacOS... Mira, MacOS. Uso una especie de wrapper llamado Boxer. Arrastras la carpeta con el instalador del juego y Boxer ejecuta la instalación y genera un paquete ejecutable que contiene una configuración de DOSBox y la carpeta con C2. Se puede personalizar los ajustes y poner la carátula. Lo malo es que se pierde el sabor a MS-DOS, pero tienes tus juegos como si formaran parte de Mac. Ay, pues muy bien, esto es como un Wine, ¿no? O sea, te genera... Bueno, no, esto es como lo que debe de utilizar GOG para generar los autoejecutables, ¿no? De los juegos que venden. Sí, supongo que sí. De todas maneras, incluso en... este tipo de interfaz, básicamente, internamente lo que hacen es buscar el ejecutable, contrastar con su base de datos cuál es la configuración para ese juego y crear el dosbox.conf para que ese juego arranque, ¿no? Y luego pues crear los enlaces simbólicos que tienes que crear para que te aparezca el iconito en tu Mac y tal. Nome, hace un tiempo que vienen desarrollando una de sus apps, que es Nome Games, y creo que, si no recuerdo mal, la última vez que lo vi hace fue un par de años y sé que ha ido avanzando, la forma de instalar los juegos de DOS era así, ¿eh? Era arrastrar el o la carpeta o bien arrastrar el ejecutable dentro de Nome, de la ventana de Games, y te creaba el acceso directo y tal para ejecutarlo. Ahí, la verdad es que hoy día es tan fácil jugar, Javi. Hay tantas configuraciones, nos lo ponen tan fácil. No, pero me gusta, pero sí, mucho. ¿Has visto? Dos usuarios de Linux y ahora de repente un usuario de Mac. Está muy bien. Variedad aquí. Claro. Por supuesto. Digamos que, bueno, ya lo dijimos en el número uno. Todos hemos pasado por MS-DOS. Bueno, David Novella también, el número 5, el de agosto. Fantástico programa el de agosto. He disfrutado escuchando a Joan hablando del Grand Fate of Atlantis. Recuerdo cómo nos descolocó a los colegas de segundo de BUP el día que descubrimos que había más de un camino... tú por dónde vas, y que te contara una película totalmente diferente a la que habías jugado tú. Sí, claro. También muy interesante. Sí. También muy interesante el nacimiento de los compatibles de Vampirro. Había un montón de detalles que desconocía. Dos recuerdos anécdotas. Uno, lo mucho que usamos CP Backup de Central Point, que para mí fue el sistema de copia de archivos a disco más rápido que conocí. Y en el lado opuesto, lo lenta que era la copia a un iOmega ZIP 100 por puerto paralelo. Claro, que... El ZIP me parece que eran eso, 100 megas, ¿no? Más o menos. Sí, creo que sí. Le podríamos preguntar a Víctor, ¿no se ha pillado hace muy poquito, lo comentaba por Twitter, precisamente un ZIP? Sí, se ha pillado una unidad ZIP, sí. Que decía que estaba desde la época deseando tener una unidad ZIP. Oye, pues claro, por puerto paralelo es, sí. Tiene que ser lento de la hostia, pero bueno, en fin, era... Yo, a mí me resultaba curioso. Me recordaba, fíjate, en la época cuando yo veía las unidades de ZIP, decía, coño, si esto era como el microdrive. Como el microdrive. Y aquello salió fatal. ¿Cómo la gente usa esto? Fíjate lo que nos va variando la percepción según de dónde vengamos, ¿eh? Hombre, supongo que más barato que un CD-ROM regrabable en la época y para hacer copias de seguridad, pues bien, claro. Hombre, claro. Tenía su sentido, sin duda. Bueno, y hasta aquí los comentarios de este mes. Bueno, antes de cerrar, Antonio, quiero comentar un par de cositas, ¿vale? Una es sobre la página web del MS2 Club, que es ms2.club, ¿vale? Allí este mes han salido dos artículos. Uno es el artículo, este mes pasado, el de agosto, perdón, han salido dos artículos. Uno es el de los PCs clónicos de Vampirro, ¿vale? Que ha ampliado el artículo. De hecho, ha hecho un pedazo de artículo del copón, ¿vale? Lo tenéis allí con fotos y todo muy organizado. ¿Vale? Lo tenéis en la página web, en artículos. Y otro es el disco de arranque de Pachu, porque yo puse una foto en Twitter de un disco de arranque, el disco de arranque universal, aquel que iba con la colección de PC Games, y coge Pachu y dice, sujétame el cubata, y me pone ahí una foto que te dejaba escoger entre, ¿qué quieres arrancar? ¿Con memoria extendida ratón y CD-ROM? ¿O con memoria expandida ratón y CD-ROM? ¿O solo con memoria convencional ratón y CD-ROM? ¿O lo quieres sin ratón? ¿O lo quieres sin CD-ROM? Tal. O sea, 9 opciones. Y digo, hostia, Pachu, tío, pásame esto, que esto lo pondré yo en la web. Y ahí lo tenéis. Tenéis todos los ficheros necesarios para generar el disco de arranque, ¿vale? En la página web y todo explicadito, ¿no? Tenéis el autoexec.bat, también todo el código que lleva, y el config.sys. El driver de CD-ROM y el driver de ratón, ¿vale? O sea, lo tenéis ahí todo para utilizar directamente. Esto es para arrancar un ordenador antiguo, ¿vale? Más que nada, si lleva disquetera, seguramente podéis arrancarlo. También, a raíz de otra pregunta que me hicieron en Twitter, ya, pero esto cómo lo utilizo si yo no tengo disquetera. Pues si no tienes disquetera, seguramente necesitarás o un CD-ROM de arranque o un USB de arranque. O sea, esto no te sirve. Esto es para, digamos, intentar cargar esos juegos de MS-DOS. Y lo he utilizado en el Pentium 2 que tengo, el portátil, y va fenomenal. O sea, tenía el Lunch of Lore y otro juego que no me arrancaban, ¿vale? Porque no conseguía rascar esos cas que necesitaba, y la verdad es que va genial. ¿Vale? Eso es una cosa que quería comentar de la página web. Y después, Antonio, háblanos tú de este En Mazmorrados, ¿no? Este otro podcast de la Chus que ha salido ahora con Ferergón. Bueno, pues poco más que decir. Ya lo hemos comentado en una de las respuestas al programa. La ACHUS, ya lo has comentado, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, que es esta asociación en plan cachondeo que nos hemos inventado y en la que agrupamos todos los podcasts que nos gustaría escuchar. Bueno, si otros no los hacen, pues los hacemos nosotros. Entonces ahí tenemos MS2 Club, ahí tenemos Rigor y Criterio, ahí tenemos Hostias con Criterio, ahí tenemos Los Dogmas, tenemos los Radio Onda Expansiva. Si os gusta Stephen King, Antonio y su hermano se están pegando unos programas que hablan de la bibliografía, no las películas, la bibliografía de Stephen King, que son una maravilla, y ya estoy esperando con ansia el segundo volumen. Pues ya mismo toca, ¿no? Estamos a 20... Uy, creo que lo debería de haber subido ayer, Javi. Pues venga, va, dale caña. Bueno, pues el caso es que ahí hay de todo, absolutamente todo. Y uno de esos programas es En Mazmorrados. Ahí se repasan juegos de MS-DOS. Bueno, juegos de... No específicamente de MS-DOS, ¿no? Juegos de rol clásicos. Y en uno de ellos, en el último programa, tuvieron encima bien entrevistar a Ferergón, Fernando Herrera González, redactor de la mítica sección Maníacos del Calabozo de Micromanía. El programa ha quedado cojonudo. La verdad es que Fernando ha resultado ser un crack. El tío se ve que controla de juegos de rol por descontado, pero de podcasting, de radio, de comunicar también. Aquello quedó genial. La edición del programa es espectacular. Hay que decírselo a David. Bueno, yo creo que se lo dije, ¿no? Que si ese En Mazmorrados era uno de los mejores programas que había publicado la Chus, pues se decía y no pasaba nada. Para mi gusto, el programa es espectacular. A todo el que añore esa época, a todo el que añore esa sección, que le guste el tema del juego de rol clásico para PC, yo creo que es un imprescindible. Hoy por hoy, un imprescindible. Y hasta donde yo sé, nuestros oyentes nos corregirán si me equivoco. Yo no recuerdo haber leído o escuchado una entrevista a Fernando en ningún otro podcast, y yo llevo muchísimos años dándole tralla a todos los podcasts sobre retro que se publican, por lo menos en español. No sé si a ti te suena haber escuchado a Fernando antes. No, la verdad es que no. Y la verdad es que cuenta un montón de cosas muy, muy interesantes, y en fin, que os suscribáis. El feed es el mismo, la Chus presenta. En ese feed también entran los programas de MS2 Club, aunque también tiene su propio feed aparte, por supuesto, como debe ser. Y yo creo que es una buena manera de seguir todo lo que hacemos, ¿no? Son programas de nicho, sí. Son temáticas muy específicas también, pero bueno, te aseguro que entre tanta cosa algo habrá que os mole, seguro. A mí lo que me maravilla es que estaba hablando de juegos de la época y a lo mejor cogía la libreta de mapas que tenía. Es que es alucinante. Y se sacaba el mapa y yo flipando. Y yo digo, hostia, mira. Y saca el Might and Magic 3 o, y te es sacaba el mapa. Es alucinante, tío. Es alucinante. Sí, sí. Qué maravilla. Conservar eso. Vamos, ya, escuchando la entrevista, pues yo por desgracia no pude estar. No sabes lo que pensaba. Digo, joder, si yo le hubiera enviado la carta esa que escribí en su día a la sección maníaco del calabozo, pero que luego nunca se la llegué a enviar y que apareció por ahí en una micromanía perdida años después. Digo, es que no me extrañaría que la tuviera todavía por allí, vamos. Si se hubiera puesto a rebuscar papel y de coño, este eres tú. Hubiera molado tela. Tú no te preocupes que esa carta tendrá respuesta en algún momento. Ya me encargaré yo de ello. Bueno, hasta aquí los temas del programa, pero estos días se ha visto mucho por las redes sociales, pues un documental, una serie de 6 episodios en Netflix que tiene que ver con los videojuegos. Y últimamente, pues todo lo que sale en Netflix, por lo que sea, sale en redes sociales. Estaremos aburridos y no salimos mucho a casa y vemos mucho la tele. Este Highscore básicamente es un resumen de la historia de los videojuegos, pero se llama Highscore precisamente porque han intentado darle un puntito de, digamos, esa gente que jugaba tan bien que rompía récords. Entonces, en el primer capítulo empieza pues con una un chico que gana el torneo de Atari. Y bueno, luego es una chica, por lo que sea, pues es cambio de sexo. Pero bueno, esto yo creo que tampoco es una cosa que nos sorprenda a día de hoy, pero que está bien que se vea en un reportaje de videojuegos, porque siempre están diciendo que los videojuegos están muy... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que eso, hay mucho hombre y tal. Pues bueno, a mí me parece fantástico que haya diversidad y que saquen a todo el mundo que de todas las condiciones, ¿vale? Sale este jugador que es trans... Luego sale, si no me equivoco, pues un par de chicas también. Y el primer desarrollador de EA que puso los jugadores de rugby americano negros. Porque claro, en el rugby estaban jugando, de fútbol americano, perdón, no de rugby. Estaban jugando un montón de afroamericanos y no salían en pantalla. Y pues él, además de ser gay, ¿no? Pues también los puso en el juego. Lo de ser gay no tiene nada que ver con lo de ser negro, pero bueno, en este caso pues se aunaban las dos condiciones. Entonces yo creo que han ido también un poquito buscando esa diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos explica esto? Pues nos explica el nacimiento de los videojuegos con Atari, ¿vale? Incluso sale el Space War, ¿no? Que tenéis un reportaje en Rigor y Criterio que hice hace un año o dos, en el que se ve que es el primer videojuego, ¿no? Que hay para ordenador. En aquel momento eran para los mainframes, pero bueno. Ya me entendéis, el origen. Pues nos habla de Pong, del ET de Atari, pues nos habla de toda esa época, del crack del 83, que para el que no lo sepa, bueno, no estaría escuchando esto, pero imaginad que hay alguien que no sepa lo que es el crack del 83. Se hacían videojuegos tan malos para Atari y para ColecoVision y todas esas consolas que había en la época, pues que la gente pues dejó de comprar cartuchos o los compraba y los devolvía, porque ahí tiene una política de devolución pues más generosa que aquí. Y entonces se fue un poco a pique la industria, no los arcades, lo que se fue a pique fue la industria del videojuego doméstico, hasta que llegó la Nintendo y bueno, pues eso subió para arriba. En el momento en que Nintendo pues, tenía el 90% de cuota de mercado de consolas domésticas en Estados Unidos. Luego nos hablan también de Sega, luego nos hablan del Street Fighter 2 y del Mortal Kombat, cosa que me pareció muy mal que no saliese Danny Pesina, porque si unos pringados como nosotros en un podcast, en otro podcast que hacíamos, pudimos entrevistar a Dani Pesina, como puede ser que no lo saquen allí. Dani Pesina, que es el Johnny Cage, Scorpion y Sub-Zero, ¿no? Del primer y el segundo Mortal Kombat. En fin, lo podían haber sacado, coño, que es un tío además la mar de majo. ¿Y qué más? Y luego el último capítulo, que es el de Doom, el de los FPS, bueno, que básicamente es Doom. Doom y el Star Fox de Nintendo. Entonces la gente se está quejando de que está muy orientado al mercado americano, que se saltan los 8 bits de, pues nada, de las cuatro grandes de los 8 bits, ¿no? De Spectrum, Amstrad, MSX y Commodore 64 y tal. Y, a ver, sí, tienen razón, o sea, se está explicando lo que todos los que somos fanáticos de los videojuegos ya sabemos. Pero claro, lo sabemos porque nos hemos leído la historia de Nintendo, la guerra de las consolas, los maestros de Doom. Claro, pero es que igual es más generalista. Yo creo que está muy bien que se dé a conocer pues la historia que hay detrás de los videojuegos, un poquito todo lo que se hace y tal, todo lo que se ha hecho. Un poquito por encima a la gente que no lo ha, que no está tan metida en el mundo pues como nosotros. O sea, claro, si te has leído 10 libros y te explican todo en lo que ya sabes, pues es normal. Es que tú ya igual ya estás sobre, tienes demasiados conocimientos, ¿no? Esto no es para ti. Pero bueno, por otro lado, siempre mola ver a esos protagonistas en persona, porque lo que te lees en un libro no es lo mismo, yo qué sé. Yo me puedo leer en un libro el Masters of Doom, pero yo qué sé, siempre te hace ilu ver a Romero haciendo el gilipichi, ¿no? Con una pistola de agua o una Nerf ahí en la pantalla. Siempre mola. Y hay gente que se queja de que lo han enfocado a ganadores de concursos de videojuegos. Hombre, claro, se llama Highscore. Si lo raro es que en el último capítulo no saquen pues todas esas convenciones de FPS, ¿no? Que empezaron con el Doom y siguieron con las Quakecon y todo aquello que hacían, que movían mogollón de peña. Coño, que John Carmack regaló un Ferrari, un puto Ferrari en un torneo. Ahora no me acuerdo si era de Doom o de Quake, ¿no? Pero que dices, a ese tío lo tenían que haber sacado también. En fin, esto me gusta porque si sacan este documental generalista de videojuegos, quiere decir que vamos por el buen camino, ¿no? Y que luego pues se pueden ir especificando un poquito más. Una cosa que me encantaría, que no sé si al final lo haremos aquí o no, en este podcast, los desarrolladores franceses de videojuegos de PC y de Amiga, que es que eran, había mogollón, estaban Silmarils, Delfine, Infogrames, es que hay mogollón de peña que en los 16-32 bits hicieron mogollón de cosas para PC y Amiga y normalmente no se habla de ellos. Joder, pues a mí me encantaría, si no lo vamos haciendo poco a poco aquí, pues ya, yo qué sé, que lo saque otro y lo vemos y lo disfrutamos. O sea, todo lo que saquen, bien. O sea, yo lo veo bien. Yo no sé si tú, Antonio, has visto esta serie, este documental. No, todavía no he tenido oportunidad de verla. De todas maneras, os he escuchado de comentar sobre ella y bueno, es que estamos a lo mismo de siempre, Javi. Vuelvo a escuchar las mismas quejas de los que no entienden que un producto no está hecho para ellos. O sea, lo veré, evidentemente lo veré. Mi hermano mismo nos comentaba hoy que, joder, es que el documental me parece guay, me parece bien que se haga, pero ni siquiera sé si lo terminaré de ver porque ya he leído esas historias mil veces. Claro, pero porque no está hecho para ti. Está hecho pues para otro público un poco más generalista que no tiene los conocimientos, que sin ser enciclopédicos, que ninguno creo que alardemos de tenerlos, pero bueno, simplemente nos interesa el tema y hemos leído, mira, esto es como cuando los paleontólogos criticaban que en Parque Jurásico el protagonista le soplaba a un hueso que estaba... que estaba desenterrando. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué locura! Eso jamás lo haría un paleontólogo, ¿vale? Pero esa película no está hecha para un paleontólogo. Esa película está hecha, pues, como un entretenimiento familiar. Y esto es lo mismo. Como cuando criticaban el catálogo que traía la PlayStation Mini o la Nintendo Mini. Chico, que sí, pero que no está hecho para ti. Que es un cacharro que no está hecho para ti. Que no vas a valorar sin... si lo precisa que sea la emulación, si han elegido la versión americana sobre la japonesa, que si tenían que haber elegido la versión a 60 Hz y no la de 50, que si tal, que da igual, que está hecho por una persona que ni sabe de lo que le estás hablando, ni jamás en su vida ha discutido si la mejor versión del Aladdin de Super Nintendo es la de Super Nintendo o la de Mega Drive. Está hecho pues para un público más generalista que despierta en un momento dado su nostalgia y que tiene interés por un tema. Afortunadamente, ¿qué sacamos en bueno de todo esto? Pues que es un tema que cada vez interesa más. cada vez vemos más desarrollo, hablando de videojuegos clásicos, películas como Pixels, documentales como este High Scores, consolas versión mini, o sea, pues bien, afortunadamente el videojuego pues ya va encontrando su hueco en lo que es los medios generalistas, ¿no? Y van siendo algo pues de consumo global, y eso traerá sus cosas buenas y sus cosas malas. Y luego siempre estarán los fiebres, los que yo los conozco desde que tocaban en garitos, y esto no es así, ya no mola. Bueno, que llegue a más gente siempre está bien. Yo estoy seguro que ese documental lo puedo ver con mi mujer y le va a encantar pues enterarse de, pues, en fin, de la historia de Atari, de la historia de tal, de cual, de ver que hay todo un mundillo de luchadores por los récords, y no, siempre referíamos los mismos cuatro, ¿no? De este documental que había sobre The King of Kong, joder, si es que había cuatro cosas, si van habiendo más, pues claro, bienvenidas sean. Claro, claro. Se me ha olvidado comentar que sale Roberta Williams y Richard Garriott. Lo que pasa es que para mí salen poco. Pues claro. Sea, realmente. Pero a lo mejor esto nos lleva a, dentro de poco, un documental sobre Sierra. Pues documental no sé, pero Ken Williams parece ser que va a sacar un libro del lado oscuro de Sierra. Supongo que sería pues cuando se empezaron a meter inversores externos y la compraron y tal. Que la verdad es que ese libro tiene muy, muy buena pinta porque yo qué sé, aunque Sierra no sea de mis, aventuras gráficas favoritas, no sean las de Sierra, sí que hay que decir que en todo lo que ves alrededor de los mundos de los videojuegos, todo el mundo habló con Sierra, Sierra sale en algún momento, o sea... Joder, es que Sierra fueron los grandes, ya sabes que desde aquí, desde España, tenemos una imagen distorsionada. Sí. Creíamos que Lucas era lo más y no, para nada, o sea, Sierra era lo más y Lucas era... Pues unos segundones que le fueron comiendo terreno poco a poco, eso sí. No, pero que te enteras de que Doom, ¿no? Que estuvieron a punto de publicarlo Sierra, que estuvieron ahí hablando con ellos. Bueno, que casi todo el mundo en un momento u otro estaba hablando con Ken y Roberta Williams. Sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho. Si sabes mucho de videojuegos porque has leído bastante, bueno, lo típico, ¿no? Te eres la retro gamer o has leído estos libros, pues seguramente pues no vas a descubrir nada nuevo, pero bueno, sí que verás a gente que estuvo allí y que, bueno, para mí eso es un plus. Entonces, ¿que no es el documental definitivo sobre videojuegos? Por supuesto que no, nos ha jodido. Pero bueno, que no lo vas a pasar mal tampoco si te gustan los videojuegos. Joder, y que si eres oyente de este podcast, es muy posible que te pases la abadía del crimen cada año. Joder, pues si haces eso puedes ver un documental. No lo vas a ver, ¿por qué? Porque te cuentan una historia que ya sabes, venga, no me jodas. Bueno, y hablando de la abadía del crimen, el siguiente programa, os vamos a dar una exclusiva, ¿vale? Ya la dimos por Twitter. Tenemos un invitado que nos va a explicar cómo sacó su juego de Abbey, ¿vale? Este remake velado de la abadía. Y es que tendremos a Emilio de Paz de Alcachofa Soft, ¿vale? ¿Por qué? Porque el oyente Nelson nos dijo que quería hablar del Drácula de Alcachofa Soft, y entonces pues tendremos a Nelson, que nos hablará de sus experiencias con Drácula, y a Emilio de Paz, por otro lado, que nos va a hablar de toda la historia de Alcachofa Soft, o sea, para mí una maravilla, más que nada porque yo me lo pasé teta hablando con los dos, ¿eh? Con Nelson primero y luego con Emilio, hablando de toda esa historia de Alcachofa, muy, muy divertido, ya lo veréis. Y poca cosa más, Antonio. Recordad los medios de contacto. Tú eres... @logarán en Twitter. Yo soy @calzacaz1. El MS2Club es @MS2Club. Y luego tenemos la página web ms2.club. Y para todo lo que sean demás temas de la Chus Presenta, el resto de podcast lo podéis consultar, pues todo lo que hay en rigorycriterio.es. De hecho, tendréis allí fotos de la libreta, de los mapas de Ferergón, en el último, en Mazmorrados, que sale allí. Y os esperamos... Ay, perdón. Espera, Javi, por favor, no perdamos las buenas costumbres. Vamos a agradecer todas esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, todos los me gusta, que la gente nos ponga en iVoox, que nos comenten, que eso nos da visibilidad y nos hace ilusión, que nos manden algún correíto, que también nos mola, que nos han gustado mucho las consultas por audio, así que no os cortéis con ellas. Y ahora sí, día adiós con la manita, Javi. Bueno, pues nos vemos en octubre. Espero que os lo paséis muy bien probando ese Drácula o esos Mortadelo y Filemón de Alcachofa, ¿vale? Para ir calentando motores para el siguiente programa. Hasta la vista. presentamos un gran avance tecnológico, Inves, con ideas para su empresa como los ordenadores personales totalmente compatibles Inves PC, desde 99.900 pesetas, compatibles hasta con su presupuesto. Después de esto, su empresa ya no será la misma. Investrónica, vivir la tecnología.